buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy tenemos todo un Shenmue y eso es escribir con mayúscula casi la historia del videojuego. Estamos ante uno de los sucesos más grandes que dio una máquina de Sega, en este caso Dreamcast, y que tiene tanta historia detrás que hemos preferido invitar a auténticos expertos de este tema para debatir, para hablar, para repasar lo que vendría a ser esta gran historia que es Shenmue, ya no solo en el propio juego en sí, sino en la propia creación del propio título en sí. Así que hoy vamos a tener largo y tendido para hablar del fenómeno creado por Yu Suzuki, un fenómeno que, según el señor Suzuki, no es un juego suyo, sino que es parte de sí mismo. Atención. Tenemos a Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con ganas ya de empezar este programa, la verdad, que yo de Shenmue jugué muy poco en su época y... Hombre, ahora lo has rescatado. Ahora lo he rescatado, lo he podido jugar, he visto las maneras. Me he ido al año 1999 y pensar que ese juego salió en esa época era alucinante, ¿no? Sí, sí. Y aquí aprender un poco de todo esto, ¿no? Claro de que sí. De cómo se llevó a cabo Shenmue y todo esto. Por supuesto. Tenemos al señor Sevilla. Cristian, ¿cómo estás, Kitian? Muy buenas noches. Yo también vengo a aprender a ver cómo se hizo todo esto, porque claro, yo soy un poco trucho, porque yo solo juego al juego. La primera palabra de la noche es trucho. Trucho. Vale la pena, perdona, Cristian, sí, decir que estamos grabando a las 12 de la noche en Play Games and Cars, que nos han cedido del espacio. Mientras todo el mundo está disfrazado y montándose la fiesta. Sí, estamos, pero aquí es que nosotros somos muy trabajadores. Mira, sí, tú somos, por dónde. Somos muchos niños. Sí. Bueno, Cristian, todo bien, ¿no? Entonces, sí, sí, todo tenemos bien, al señor Alfonso Martínez, Alfonso Sega Saturno. Con mi río. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidos Fuxan. A este antro de perversión. No sé cómo se ha liado para traeros aquí a Play Games and Cars. Encantado de estar con vosotros. Aquí hay personalidades como Funs, como vosotros del Club Vintage, incluso con amigos que han estado con el propio Suzuki-san. Casi nada, ¿eh? Que no es poca cosa. Tenemos gente que ha estado en Yokosuka y que ha estado con Yu Suzuki. Ahí sí que entro yo. Vale. No, hoy va a ser un día de verdad, va a ser muy interesante. Tenemos al señor Marroyan Funspot. ¿Cómo estás, Funs? Muy buenas noches. Hoy vamos a hacer justicia. Yo creo que sí. Vamos a hacer justicia a un juego que se merece hablar largo y tendido como se merece de verdad, porque es una obra maestra que fue en su momento, no tuvo el respeto ni el reconocimiento que se merecía, y yo creo que esta noche vamos a hacer justicia, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener tiempo de hacer justicia con este Shenmue, un juego que, bueno, si es que vamos a tener mucho tiempo para debatir de ello y quizás no tuvo el cariño que se le esperaba en él, ¿no? Ya hablaremos. Tenemos al señor Evil Ryu, que lo tenemos por fin en esta tercera temporada. Señor Evil, ¿cómo está? Muy buenas, un placer repetir aquí con vosotros y, bueno, lo que ha dicho Funs, totalmente de acuerdo, a hacer un poco de justicia y hablar uno de los mejores juegos que la verdad he tenido oportunidad de probar y está en mi top 10, pero seguro. Estupendo. Y ya que está aquí el señor Evil, mandamos un gran saludo al señor Cero, que todavía no lo hemos tenido aquí en esta temporada. Ya sabéis los problemas que tenemos con la conexión y tal, pero decir que el señor Cero, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el club, a todos los amigos, ya no solo Cero, sino a todos los amigos de Pulpo Frito. Tenemos al señor Uriol. ¿Cómo estás, Uri? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Es un placer tenerte, amigo. Ante este increíble videojuego. Sí, digamos, sí, que sí. A todos nos marcó, es bonito estar aquí con un montón de gente que realmente adora este juego y que lo merece. Uh-huh. Y así demostrarle a otra gente de que Shenmue no fue solo un juego, sino fue la mayor batacazo y la mayor locura que se podría haber hecho en un videojuego. Sí. Seguir escuchando y lo veréis todo. Lo veréis, vais a flipar con Free. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se presenta en este programa. Ya os digo que tengo muchísimas ganas de comenzar y casi que sin más vamos a empezar ya con este programa de Shenmue, que no sabemos cuánto durará. Ahora mismo son las 12, no sabemos cuánto durará, no sabemos si durará esta sesión y tendremos que reunirnos alguna más, pero de momento vamos a encarar lo que vendría a ser esta aventura, que es explicar Shenmue. Comenzamos, pónganse cómodos, que tenemos para un rato. Hasta ahora. Thank you. comenzamos este programa hablando del año 1999, un año muy especial por muchas cosas, y es un año donde el 1 de enero básicamente se instaura el euro, la querida moneda única que tantas alegrías nos está dando últimamente, en 12 de los estados de la Unión Europea. Evidentemente, los billetes y monedas pues no llegarían hasta 3 años después, en 2002, con aquel 2002 de la locura, con los euros rondando meses antes, ¿os acordáis? Que los daban en una bolsa. Sí. Íbamos al banco ahí a tirar el dinero, a tirar pesetas para que nos dieran los euros y verlo. Cuando 1000 pesetas eran 10 euros. ¿Te acuerdas? En aquella época, maravilloso. No, yo recuerdo, además, vamos a hablar un momento del vídeo, 5 duros eran 20 céntimos. ¿Vale? O sea, podías jugar al COF por 20 céntimos o 5 duros, que era un momento en el que podías jugar con las dos monedas. Entonces salía más barato, evidentemente, jugar con 5 duros. Pues si jugabas con 20 céntimos era más de 25 pesetas, 15 céntimos en ese momento. ¿Qué timo nos pegaron con el euro, en general? Sí, madre sí, sí. Mía. ¿Y los caramelos qué? Que decían que valían 5 céntimos y que los harían más grande. No empecemos con las cocinitas, por favor. Bien, vamos a hablar de deportes. Empezamos deportes diciendo que fue el primer año en el que Armstrong ganó su tour. Evidentemente, ese tour ha quedado ahí desierto y, bueno, es una desgracia, ¿no? Yo creo, ahora hablando en serio, es una desgracia lo que ha pasado en el mundo del deporte con Lance Armstrong, esta gran decepción para un deporte que además estaba en la cuerda floja de la credibilidad, como es el ciclismo, y quedaría para un gran debate que no viene a cuenta ahora porque ya tenemos bastante hoy. Seguimos con deporte, si me permitís, para decir que fue el año en el que Marc Genet y De La Rosa debutaron en Fórmula 1. Y además, De La Rosa, recuerdo perfectamente que debutó ganando 6 puntos en Australia, si no me equivoco, quedando sexto. No sé cuántos puntos, pero quedó sexto, perdón. Y por último, vamos a hablar de la final de la Copa de Europa que se jugó aquí en el Camp Nou, en Barcelona, disputada entre el Manchester United y el Bayern de Múnich. Seguro que recordaréis esta final de la Copa de Europa porque fue la de la remontada en los escasos 3 últimos minutos, Alfon, del Manchester, sí, con 2 córners de Beckham. ¿Cómo era? ¿John Caer? ¿O cómo se llamaba? Yorkaeff. No era Yorkaeff. ¿Quién era? No recuerdo ahora... El que marcó el último gol. Me has pillado. Sí, sí, te he pillado, Jorge. Y tú a mí también, porque no lo sé con certeza. Una remontada épica aquí en el Camp Nou, increíble, totalmente. Espectacular, fue espectacular y memorable. Sí. Lástima que no seamos del Manchester, ¿no? Fue bonita. Y además, ya acabando con esto de deportes, recuerdo perfectamente que esta final, aquí en el Camp Nou, tuvo una gala antes de comenzar. Y hicieron una cosa muy bonita, que fue la que poner la canción de Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, y pusieron a Freddie Mercury en la televisión, con lo que vendría a ser la retransmisión de Freddie cuando hicieron aquí en Barcelona y tal, con Montserrat Caballé cantando en medio del campo, ¿vale? Y fue una cosa realmente espectacular, porque en el momento que recordaréis que le da el beso Freddie a Montserrat en la mano, se vio perfectamente como Freddie le daba el beso en la pantalla y como Montserrat Caballé le daba el brazo, ¿sabes? Fue ¡guau! Sabes que me ponen los pelos de punta de recordarlo. Seguimos con cine para decir que es el año de Matrix. Matrix se estrena, los hermanos Wachowski haciendo, para mí, un peliculón. Actualmente hermano y hermana. Hermano y hermana. Y esto no es leyenda urbana. Esa película no me convence a mí. No gusté. Yo, desde luego, que a Keanu Reeves, desde Matrix, ya no lo veo de otra manera que como es Neo. Fracasa Senmu y triunfa Matrix. Es que el mundo es injusto. Empieza fuerte, ¿eh? Sí, va fuertísimo. Seguimos con el disco de ese año, un disco que creo que a toda la juventud del momento nos volvió bastante locos, que es Hybrid Theory, de Linkin Park. También conocido como la música de los anime music videos. Y también casi el mejor disco que ha tenido esa banda. Yo juraría que sí, ¿eh? Porque después, para mí, después ya decepción y más decepción. Sí, por supuesto. Con Meteora, con remixes con raperos y cosas así, mal. De hecho, hay más discos de remixes que no discos propios, ¿no? De esta gente. Es maravilloso eso. Es bastante curioso. El de con Jay-Z, después estaba el tercero que era otro disco de remixes, la verdad es que no... Ahora la banda vete a saber por dónde ha tirado, pero que ha cambiado mucho y no... Estamos de acuerdo que Hybrid Theory es increíble, sí, ¿no? Pushing Me Away también. Hostia. Estaba muy bien. Es que había muchas canciones muy buenas. Sí, pero sí. Yo ya final... han conseguido que escuche In The End y vea Vegeta, tío. Sí, es increíble. Bueno, pues podemos continuar, por ejemplo, con lo que nos interesa. Vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar del año 1999, un año en el que encontraríamos cosas como Ridge Racer Type 4, un juego que al final he podido rescatar hace poco en PlayStation Vita en un pack muy interesante que venía con Tekken 1 y decir que, bueno, que es un tanto extraño, pero es interesante. Y qué diseño y qué interfaz, qué elegancia tenía este título, con esos fondos amarillos y tal, era una auténtica pasada. Pero además lo vendían, no lo vendían como un Rick Racer, ¿no? Lo vendían con el nombre, el sobrenombre este de R4, ¿no? Sí, R4, estaba, RT4. Estaba camuflado el nombre de Rick Racer como si fuera una vergüenza, cuando era todo lo contrario, sí, ¿no? Sí, era, sí, era es curioso. Extraño. Pero es muy guay, ¿eh? Me ha gustado mucho. La versión japonesa traía el Rick Racer original a 60 frames por segundo. Eso, Alfon, me lo explicaste sí, el otro sí, día, es, ¿no? Sí, es muy curioso porque venía con los años que habían pasado en PlayStation, todo lo que había mejorado el dominio de la máquina, y es muy curioso comparar el primer Ray Tracer que salió prácticamente de PSX con el siguiente, con este remozado versión que era lo que debería haber sido, 60 frames, mucho 60 frames, todo suave, todo bien, sí, sí. Un bonus muy interesante, ¿eh? Hombre, desde luego, imagínate tener casi un pixel perfect en tu casa, ¿sabes? Es que es maravilloso. Bien, pues seguimos con otra máquina realmente increíble del momento, que es, estamos hablando de Naomi y estamos hablando de Virtua Tennis. Estamos hablando de todo un Carlos Moya, ¿vale? O sea, con todo lo que ello conlleva. Virtua Tennis yo creo que trajo a las recreativas toda la gracia del tenis en arcade. Quiero decir, es muy difícil traer el tenis al arcade y creo que Sega logró llevar y hacer un ejercicio tenístico realmente espectacular en ese apartado. Seguimos con un clásico de SNK, Garou Mark of the Wolves, que esto ya es hablar de arte, Edu, casi, ¿eh? Esto es arte. ¿Qué más quieres? O sea, salto generacional de Fatal Fury y lo hacen de manera espléndida. No hay más, o sea, Rock, Terry son personajes, los hijos de Kim. Los hermanos Kim, Freeman, Janet. Todos. Decimos el sí, roster. Un poco más vamos a decir que el roster de personajes. Kevin. No, y que. Kotumaru. Sí, Franco Bash. Hombre, Franco. Ay, no, Marco, Franco Marco Rodríguez. Vaya troleada, nos ha pegado aquí. Marco Rodríguez, Griffon Gran, Kane. Sí, bueno, sí. Ya está. Ya hemos dicho roster. Sí. Música, tío. Musicalmente muy bueno. Añadía cosas jugablemente, como el Just Defense, como la barra que podemos elegir para subirnos vida en según qué momentos. La verdad es que era un juego muy completo. Y que también pasó un poco, quizá un poco desapercibido, ¿no? No se le dio tanto como se merecía este Estaríamos juego, ¿eh? Horas discutiendo aquí, ¿vale? Sobre eso, pero sí, estoy de acuerdo que quizás no tuvo Porsche en consolas más populares, vamos a decirlo en un debate que sería muy largo, pero quizás Garou no tuvo la popularidad que se merecía, ¿no? Bueno, pero yo diría que igualmente es el último gran juego de SNK como novedad que de su catálogo. A partir de ahí simplemente fue en declive y se acabó. Sí, sí, Un año después SNK dejaba paso a una nueva SNK. Que bueno, que en fin, que nos trajo el Cofonce. le costó. No, ahora hablando en serio, que sí, que Garou Mark of the Wolves es una obra realmente increíble. Seguimos con Silent Hill, caballeros, Konami, el Survival Horror Funs, que bueno, que contar de la historia del bueno de sí, Javi, ¿no? Hubo mucha coña en su momento, ¿no? Con aquellas nieblas que decoraban el tal, pero que al final era forma parte intrínseca del juego, ¿no? Uh-huh. Y qué susto, es que de verdad yo recuerdo que en aquella época estamos acostumbrados al susto fácil de Resident Evil, estamos acostumbrados al ¡buh! ¡Susto! Pero Silent Hill te ponía en los nervios a flor de piel. Yo aún me acordaba de aquellos enanos con cuchillo que salían en la versión, que luego lo censuraron en la versión PAL, pero ahí me jodían, pero la vida. Esos cambios de cámara, esos enanos con cuchillo ahí chillando, esos gatos dentro de las taquillas. Un cambio de paradigma, ¿no? En el género de terror, de y videojuego. Y un juego un tanto tiene cosas muy grotescas en el más estricto senso, quiero decir. Cosas como, no sé si recordaréis esa canasta, ¿vale? Con una mancha de sangre y la cabeza de perro al lado, ¿vale? O sea, era una cosa como que era muy grotesco, ¿sabes? El sentido más estricto de la palabra, que era como, wow, no me imaginaba ver esto en un videojuego, ¿no? De hecho, yo Silent Hill me lo pasé hace año y medio con el señor Luis Iniesta. Un saludo al señor Luis Iniesta y al señor Márquez. Fue una cosa realmente espectacular y aunque evidentemente técnicamente le ha pasado factura, el juego sigue siendo estupendo y con unas cosas muy locas, ¿eh? Y una historia realmente espectacular con sus varios finales. Y llegarían unas secuelas todavía más espectaculares, wow. En mi opinión, que ya serían aquello el retoque máximo del género. Bueno, y si os parece bien, vamos a acabar con esto de los videojuegos, que nos hemos alargado, pero lo estamos pasando muy bien. Comandos. Increíble. Probablemente grandioso. El mejor juego de la historia español, probablemente si se lo permite la Abadía del Crimen y compañía, uno de los mejores. Vamos a dejarlo ahí para no meter cizaña y no pelearnos, pero Comandos, Pyro Studios, en su más grande representación. El otro día me comentaban que Pyro Studios y la parte cuando estaban en el momento más álgido, es un poco como el Kevin Bacon del mundo del videojuego, que en la industria española todo el mundo ha trabajado de alguna forma con alguien que estuvo allí, ¿sabes? En plan, todo el mundo tiene algún enlace dentro del mundo de Pyro Studios. Es curioso. Muy curioso. No, Commandos, realmente espectacular, un juego que tarde o temprano acabará aquí en el Club Vintage por estar aquí en España y tener tantas fuentes y tantas cosas interesantes que podemos contar. Como bien dice Funs, porque conocemos a mucha gente que de una u otra manera ha estado trabajando en Commandos. Y eso será muy interesante verlo aquí. No vamos a hablar más de videojuegos, vamos a hablar de Free, vamos a hablar de Shenmue, vamos a hablar largo y tendido sobre una de las obras más magnas, o probablemente la obra más magna, firmada por un tal Yu Suzuki, del que llevamos ya dos semanas largas hablando aquí en el Club Vintage, y con el que cerramos ciclo, Shenmue. Vamos a ello. ¿Cómo suena esto? Música, maestro, señor Edu. Uno no se cansa de escuchar los compases de esta maravillosa melodía que es Shenmue. Es increíble, es uno de los juegos probablemente más grandes que hemos visto jamás. Y como decía el señor Uriol, el señor Sam, es como una locura. O sea, es una locura hecha videojuego. Es una cosa muy interesante esa reflexión. Bueno, después de todo estamos hablando de un juego que, aunque no es muy reconocido, revolucionó en todos los aspectos lo que era un videojuego. Estamos hablando de un juego a tiempo real, con miles de personajes con los que interactuar, en una época en que los NPCs, como mucho te decían, una frase escrita, voces para todos, todas las conversaciones eran en plano contra plano, muy cinematográficas, un sistema de luchas muy muy trabajado. Estamos hablando de 200.000 cosas. O sea, es que enumerar todo lo que hay en Shenmue nos puede llevar tanto como algunas guías que tenemos aquí que nos ha traído Alphonse, que son de 200 páginas, solo detallando quizá el itinerario de una de estas personas, de estos NPCs, desde que se levantaba hasta que se iba. Y aparte de eso, la locura gráfica en aquel momento. Es que veíamos el tendido eléctrico de las calles y teníamos también las máquinas de aire acondicionado. Cualquier detalle que fuera vida real lo tenías en el juego, y eso yo creo que es la locura del juego, de querer ser un proyecto grandísimo y como prácticamente comparable, por ejemplo, a las pirámides de egipcias, hablando así un poco, sí, sí, comparando. Es tal cual lo que quería decir yo, porque realmente, sí. No, Shenmue no es, o sea, sí es una locura evidentemente, pero es más que una locura, es la obra faraónica por definición en el mundo del videojuego. Es la obra que te imaginas, y ya tanta gente trabajando, haciendo todos los pequeños detalles, gente que se dedica, pues lo que decías tú, a hacer una persona que en Sega solo se dedicaba a hacer el tendido eléctrico, una persona que se dedicaba a hacer las rutinas de movimiento de los personajes que solo están ahí para darte una frase de buenos días, buenas noches y ya está. Gente que estaba ahí para hacer rutinas de lucha, otra gente estaba para hacer el motor de tiempo, del tiempo climático, otras personas para hacer un autobús. Es una locura faraónica, porque eso es de un tamaño tan descomunal que casi te diría que asusta pensar en el momento lo que debes superar. Si hoy en día hacer un videojuego de este tipo ya es complicado, tú imagínate hace 14 años. Es realmente muy loco, muy faraónico. Muy loco. Es un proyecto titánico, como estáis comentando, bastante importante, y hemos repasado los juegos de ese año, y claro, el impacto, como decía Evil, como decíais vosotros, que supuso en su momento un juego así, acordaros, técnicamente, desde el punto de vista jugable, todo lo que te... El abanico de posibilidades que te daba en ese momento era prácticamente inabarcable, era una cosa totalmente exagerada. Ciencia ficción, me atrevería a decir, para el año 1999, donde no estábamos acostumbrados para nada a encontrarnos un simulador casi de persona, ¿vale? Casi, o sea, que... eres Ryo Hazuki hasta la máxima extensión de lo que supone ser una persona llamada Ryo Hazuki, inventada evidentemente, pero que eres tú y tienes que hacer todo lo que haría Ryo Hazuki en ese momento. A partir de ahí tú eres Ryo Hazuki. Plantéate el momento, que esto también es interesante, plantéate el momento en que Yu Suzuki hace esta propuesta, ¿no? Que Yu Suzuki dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos este mundo? ¿Por qué no hacemos esta aventura, que es una aventura en primera persona, como nunca se ha visto? El momento en que los ejecutivos de Sega dicen, oye, vale, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿En qué otro momento quizá, o en otro momento, otras circunstancias, quizá alguien hubiera dicho ni de coña? Y en cambio en Sega deciden optar por darle un voto de confianza merecido, porque este hombre se lo ha ganado por tantos años. Sí, sí. Es que estamos hablando de todo un Yu Suzuki, ¿eh? Que todas las obras que ha firmado con Sega evidentemente son de éxito. Imagínate, Funs, que para Space Harrier escribió 100 páginas de cómo iba a ser el juego. Imagínate lo que pudo escribir para Shenmue. Y que tiene seguro ahí guardado y el tío no saca del baúl, no saca, y nosotros nada, estamos nada deseando que lo haga. Hay tanto por explicar de Shenmue y tanto que contar que uno se podría... Vamos a hacer un programa que yo ya me imagino que va a ser muy largo, no sé cuánto, pero va a ser muy largo, y no vamos a poder contarlo todo, evidentemente. Es que es prácticamente inabarcable, y la gente, de hecho, todavía encuentra cosas nuevas. De hecho, Alfon, no sé si esto es tan nuevo, pero estábamos viendo, por ejemplo, el manual de instrucciones, ¿no? Y hay una localización que no aparece dentro del juego, técnicamente. Sí, tenemos el juego europeo aquí, el juego PAL, y estábamos hojeando el manual de instrucciones y hemos hecho un comentario que hay una foto que es una foto de Ser Nevada, un bar que no está en el juego final, no está en el juego Retail. Es un detalle más que igual alguno conocíais, no sé si es una cosa de curiosidades. Hay para escarbar largo y tendido en Shenmue. Lo que estáis comentando, claro, en esa época Yu Suzuki, Sega confiaba en Yu Suzuki porque, como decía, se lo había ganado. El éxito que había cosechado en los arcades con esos grandes títulos no era moco de pavo, ¿no? También tenemos que señalar, bueno, todos lo sabemos, pero simplemente dejar constancia que es el primer juego que hace Yu que es para el mercado doméstico, porque hasta ese momento solo había trabajado, como sabéis, encarado hacia cabinets, ¿no? Entonces, yo creo que se juntó un poco aquí el hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque Yu Suzuki tenía este proyecto, como ahora iremos comentando y tal, desde hace tiempo, lo estaba desarrollando hace tiempo, y a Sega le hacía falta para la Dreamcast un buque insignia, una especie de juego épico tipo RPG o llamémoslo X, que apoyase la consola, que tuviese muchas partes, que fuese una epopeya, y entonces aquí se juntaron las dos cosas. Lo que pasa que es eso, lo que decís, un proyecto titánico y un poco suerte que nos lo dieron, pero que es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista lógico para empresa, es un poco una locura que casi hundió a Sega, ¿no? Es un dato que he leído, perdona Evil, en Sega Retro, ¿vale? Que comentan que el proyecto a nivel económico es tan exagerado, ¿vale? Pero la palabra es exagerado, que ni todos los usuarios que han tenido Dreamcast comprando dos versiones de Shenmue no llegarían a financiar lo que costó Shenmue. O sea, los beneficios que necesitaba Shenmue para salir adelante. Es que es una cosa muy loca, Evil. Aparte, recursos humanos, porque llegó un momento que estaba prácticamente toda Sega trabajando en el juego, aparte de Sega, compañías externas, y poder decirte que, por ejemplo, en una de las entrevistas a Yusuf, bueno, al director de Panzer Dragon, explicaba que el equipo de Panzer Dragon Saga lo cogieron y lo llevaron a ayudar al Shenmue, sobre todo con la manera de hacer, de caminar, de, bueno, lo que sería el motor del personaje moviéndose en el mundo de Shenmue. Y cogieron a todo el team, bueno, a gran parte del team Andrómeda, ala, para Shenmue. Es que, bueno, dentro del propio Shenmue casi es un Dream Team de gente de Sega, si nos lo paramos a pensar. Es un auténtico Dream Team de gente de Sega trabajando en una misma obra. Porque, de hecho, si nos paramos en la música, nos encontramos a un tal Yuzo Koshiro que, bueno, que tampoco es moco de pavo. Es que hay tanta gente trabajando en el apartado sonoro, en el apartado técnico. En todos los apartados hay gente de Sega de todas las empresas imaginables. Que, como dice Evil, el staff no está realmente claro del todo. Tenemos ahí unos créditos, un montón de gente que trabajó en este proyecto, pero como dice, se ve que hay bastante gente o estudios no acreditados y ayudas externas que recibió, y es en ese sentido también un juego difícil de escarbar, ¿no? De qué se cogió de aquí, de allí, cómo se creó, es complicado, todo el mundo que participó ahí. Aparte de las locuras como el escáner 3D, tío. Eso, por ejemplo, el tema. Ahora iremos haciendo poco a poco sí. todo. Y es casi, un... si os parece bien, casi que podríamos empezar por el génesis de este Shenmue, ¿no? Y creo que tenemos que retroceder de nuevo a una cosa que hemos comentado ya en el programa de Virtua Fighter, que es ese Virtua Fighter y el viaje a China, ¿no, Alfon? Porque creo que ahí es donde el señor Suzuki casi coge lo que vendría a ser la esencia para ya pensar en un juego basado casi en mitología china, en coger todos los elementos orientales para atraerlos al propio Shenmue, lo que vendría a ser el proyecto Shenmue, bueno, que no se llamaba ni Shenmue en ese momento, evidentemente, pero lo que sería un juego, una macro obra que englobaría todo tipo de elementos que acabasen en una gran historia como es este caso, ¿no? Y este viaje a China probablemente cambió la manera de ver las cosas para el señor Suzuki. Sí, nace de ahí. Sabemos ahora que Shenmue que nace de ahí, que a lo mejor buscando una cosa encontró otra, porque teóricamente fue para documentarse para Virtua Fighter, lo que comentamos en los programas anteriores, y que en algún momento le entró esa, llamémosle, enfermedad Shenmue, algo le inspiró, alguna bombilla se encendió y el tipo se le metió en la cabeza de hacer esta gran obra, esta gran epopeya, por lo menos de intentar hacerla, como uh-huh. vamos a ver, no, y como todos sabéis, no pudo hacerse como estaba pensada. Uh-huh. Sí, Sam. Bueno, después de todo, Yu Suzuki, él siempre había buscado el realismo en sus juegos. Ahí está Virtua Racing, que es uno de los primeros simuladores de carreras, y mucho más tarde tendríamos Ferrari 355, que no deja de ser para muchos el juego más perfecto de conducción que existe. Muchos pilotos de Fórmula 1 dicen tener la recreativa. Rubens Barrichello la tiene. Ahí está, para practicar, porque era el mejor simulador, y Yu Suzuki siempre buscó esto, el realismo. Por lo tanto, era lógico que en esta búsqueda del realismo ya hubiera un momento en que los simuladores de coches, de aviones y demás no le sirvieran. Ya quisiera simular la vida. Y simular la vida, evidentemente, pues costaba un dinero, ¿no? Pero todavía quedaría un rato hasta que sí, llegásemos. No, y además, lo que comentamos, Yu Suzuki hacía obras para el mercado arcade. Y lo ha declarado en alguna entrevista, ha declarado esto, que está acostumbrado a hacer obras para jugar un ratito, ¿no? Para jugar unas monedas, una experiencia intensa que dura un X tiempo, lo que dura una partida en un arcade, mientras que Shenmue era un proyecto, claro, que es diferente, encarado a consola por primera vez y un juego largo, que tenga una aventura larga, detallada, con muchos objetos, muchos personajes, muchas horas de juego. Era un proyecto distinto para él y lo quiso hacer a lo grande. Yo, sí, perdona, Oriol. Dime. No, una cosa, solo también tendríamos que tener en cuenta que Sega en ese momento está más experimental que nunca. Está lanzando bastantes nuevas IPs, o sea, propiedades intelectuales dentro del mercado de Dreamcast. Apuesta por Jet Set Radio, apuesta por Space Channel 5. Realmente está diversificando su catálogo y es la primera consola de Sega que realmente no recurre a ningún clásico, ni siquiera a su mascota Sonic, para lanzar todo esto bajo un brazo más seguro. O sea, estaba muy experimental y también Sega buscaba revolucionar un poco el mundo del videojuego. Y de hecho, hasta el propio Sonic Adventure es experimental, si nos lo paramos a pensar. Uno de sus mejores momentos creativos, tal vez, que coincide con un fatídico momento en lo económico, y sin embargo, de manera creativa, estaba en un momento dulce, tal vez. En algunas cosas yo creo que se ha llegado a hacer hasta justicia, en algunos elementos, ¿no? Porque yo que sé, la celebración que hubo en la red con la confirmación de Jet Set Radio en lanzamiento en consolas actuales y tal, no tiene parangón con lo que fue en su momento el juego en sí. Quiero decir, es sorprendente que la gente ahora se alegre tanto de un juego que en su momento técnicamente la gente pasó, ¿no? Pero es que hay muchos, si te pones a buscar precisamente de esa época, de la época de Dreamcast, Sega estaba en lo que hemos comentado hace un momento, estaba innovando en todos los frentes, estaba innovando en juegos que no se habían visto nunca, no solo en jugabilidad, sino también en gráficos. Ellos también revolucionaron toda la esencia del cel shading, lo pusieron de moda, efectos gráficos de este tipo, revolucionaron todos los géneros, y fue una época creativamente para el videojuego perfecta, maravillosa, porque estábamos viviendo algo nuevo, algo diferente. El problema naturalmente es que lo nuevo, lo diferente, pues cuesta que arranque, cuesta que la gente le coja el cariño. Lo nuevo necesita amigos, y es evidentemente tanto Shenmue como muchos de aquellos proyectos de la época, y no solo tal, sino la misma consola Dreamcast, con todo lo que supone a nivel internet, DLCs, historia, conexiones con internet, todo eso que hablamos, que hablaremos también en algún momento, porque Shenmue tenía cosas bestas, todo esto estaba avanzado a su tiempo. Y fíjate que en el momento nadie hizo caso, cuando murió Dreamcast, y por definición Shenmue y todas estas sagas, empezó la gente a lamentarse tímidamente, y es ahora 10 años después, una década después, cuando la gente hace estas expresiones tan grandes de ¡oh, qué lástima, qué pena! Bueno, ¿Por qué no lo hicimos en el momento? ¿Dónde estábamos? Bueno, yo estaba con 13 añitos y sin dinero. Eso explica muchas cosas. ¿También? No me vale, Tony, no me vale. Cristian. Y haciendo un poco también la referencia de Funs, para ver otro tema, que es el hecho de la conexión online de la consola con juegos como, por ejemplo, el Phantasy Star Online, que ahora vuelve a estar de moda por su segunda parte. Era ese modelo de conseguir una consola que pudiera, no sé si rivalizar con el PC, pero digamos que conectarse a internet y ser una consola más puntera. Mira, Evil, cuéntanos esto que nos quieres contar y pasamos de tema porque tendremos tiempo de hablar de Dreamcast, ¿eh? Hemos empezado. No, yo creo que gran parte del cariño que se le tiene a la Dreamcast, sobre todo, aparte de las creaciones, es que es como una Neo Geo asequible de precio. Es decir, podías tener la experiencia arcade en casa. Y una Sega Neo Geo Naomi, cuidado. Sí, ahí está. Pero tenías las recreativas, era la misma sensación de ver la recreativa, jugarla y tenerla en casa. Un Crazy Taxi en tu casa, no ahí veas está, cómo pica eso, ¿eh? Cómo pica, cómo gusta. Bien, pues estábamos hablando precisamente de ese tema de Yu Suzuki en China y tal, y yo creo que voy a aprovechar ya una de las cartas interesantes de esta noche, y es que tenemos aquí al señor Uriol y al señor Evil, que han estado con todo un Yu Suzuki delante. Malditos. Qué envidia, tío. Qué puta envidia. Yo, nos sentimos mucho. Me gustaría que nos contaseis un poco sobre lo que es la persona en sí, ¿no? El genio en sí, cómo es Yu Suzuki en persona, ¿no? Porque debe ser algo realmente sorprendente, ¿no? Hablar con un auténtico genio como es el señor Suzuki, ¿no? Bueno, he de decir que tampoco es que estuviéramos de birras con él ahí como si fuéramos súper amigos. No, estuvo. Realmente fue una experiencia. Fue una propuesta que nos hizo aquí el amigo Evil y la gente de Pulpo Frito, Zero Sith y Juanan. Y la verdad es que se lo agradecemos mucho porque tanto yo como un amigo que no ha podido estar hoy aquí, José Luis Romeu, que es el que condujo la entrevista, estábamos muy, muy ilusionados en llevar a cabo esto. Entonces, Yu realmente, digamos, la entrevista no fue muy bien, realmente, porque creo que se podría haber sacado más chicha. Nosotros teníamos ganas de más chicha. ¿Fue culpa del traductor? Hubo partes del traductor. Ya hemos hablado contigo de estos temas. Siempre es difícil encontrar un buen traductor. Y en este caso sí que hubo una parte de culpa del traductor, pero también yo creo que en el caso de Yu Suzuki, creo que el hecho de haber hecho Shenmue y una parte que supongo que luego tocaremos, que es el fracaso de Shenmue, eso en Japón, un fracaso tan grande como te lleva Shenmue, es dilapidario. O sea, te quedas en la empresa sentado en una mesa sin hacer nada, y eso es lo que le pasó a Yu y se notaba. Sí, Evil. Aparte de que dio más la impresión, la entrevista iba más bien para... Perdona, Evil, es que tenemos un lío de micros bastante grave. Un lío de micros tenemos aquí, es que importante. Estaba hablando con dos micros a la vez. Sí, bueno. Combo Evil y micros. Habla, Evil, perdona, tío. Bueno, la entrevista la centró el amigo José Luis, que fue el que la preparó. La centró sobre todo en el aspecto artístico del juego. Y Yu Suzuki es una persona, bueno, que en este caso... Lo ves y dices, hostia, este es de ciencias y este es de letras. Pues Yu Suzuki es de ciencias puro, ¿sabes? El apartado artístico no era su fuerte. Y él habló más de Shenmue sobre... Un programador. Sobre un programador, ahí está. Pero quiero destacar un programador que también en el Toulouse Game Show de aquella no se hizo una subasta de varios productos para el tsunami de Japón. Es cierto. Y Yu dio dos cuadros pintados por él. O sea, tiene su intención artística. El hombre sabe de artes. Y estuvimos hablando con él de cine, sobre referencias cinematográficas para Shenmue. De hecho, tuvo una exposición, ¿no? Una exposición de arte en Japón. Incluso has puesto, profesionalmente. No. Y es también un reputado catador de vinos, ¿no? También dice que tiene gustos muy refinados hombre. Somos un gentleman. Ferrari, por favor. En cuanto a la música también, sabéis que toca muchos temas musicales. Sí, es que toca muchos palos. Tocaba en una banda, de hecho, ¿no? Primero. Años, sí. Tiene el tema musical, también lo ha llevado muy... Una cosa que te quería comentar, Sam y Evil, también puede ser a lo mejor que fuera reacio a contestar algunas preguntas por el tema de, en el momento que se produjo la entrevista, que fue 2011, como decís, creo que era justo cuando estaba la transición de, por fin, Yu, entre comillas, salió de Sega, que era justo ahí. Entonces, a lo mejor estaba un poco reacio a contestar algunos temas para a lo mejor no quedar mal con Sega, o estarían cerrando a lo mejor. Si recuerdas, es justo más o menos cuando salió en este último estudio, que al final realmente no sabemos si ha salido o no, porque la cosa sigue igual todo, pero a lo mejor era un momento también un poco delicado. Con todos aquellos proyectos que no acaban de salir. Exacto, es justo ahí en esa transición cuando por fin se desvinculó de Sega y a lo mejor es ese momento. A ver, la sensación que da, aparte de que si conocéis japoneses de toda la vida y si has entrevistado a algún japonés, son gente muy humilde y que realmente no... no les gusta mucho tampoco que les vendas mucho. Y en el caso de las preguntas, como ha dicho, eran muy artísticas, tratando a Yu como artista. Y quizá él mismo no, en esa figura no se ve. Piensa, artista es algo muy, muy grande. Entonces, yo creo que básicamente es que lo que he dicho, creo que salió tan escaldado de toda la experiencia con Sega, un poco como que Jin Inafune, que al final se ha marchado de Capcom porque estaba hasta las narices de estar en un escritorio firmando papeles. Y creo que es eso, y aparte, como buen japonés, respeto, o sea, el respeto hacia la gente de Sega, hacia sus jefes, se lleve bien o mal con ellos. Entonces, yo creo que es reacia a responder preguntas más comprometedoras por esa actitud puramente japonesa que tienen, y muy, muy respetable, por una parte. Sí, desde luego los japos son así, que se lo digan a Yoichi Takahashi, ¿eh? Oh. Oh. Aparte, bueno, para contestar a Alfon, no quiso hablar, bueno, no quiso preguntas sobre Shenmue en Saturn y también el Lord of Vermilion no lo considera un juego suyo. Que eso también. No, esto es nuevo, esto. No, y por eso, por lo que has dicho antes de que era su primer juego doméstico, Lord of Vermilion tendría que ser verdad, el primero. Es verdad, pues mira. Lo que pasa es que no, él no lo reconoce como suyo. Él dice que no lo hizo. Eso textualmente nos dijo eso. Cuando le preguntamos, nos dijo, yo no he hecho este juego. Ostras. Qué curioso. Yo una cosa, Tony, ¿te acuerdas que íbamos a intentar a tratar y de ir a este evento? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Que yo es que no sabía tampoco que hubiéramos, o fue muy difícil obtener la acreditación o el tema, o que se podría hacer una entrevista personalizada, porque se hizo, si no me equivoco, una entrevista de los medios generalista y luego una entrevista de cada medio, ¿no? Eso me sorprendió a mí positivamente, porque teóricamente... Francia es otro país, tío. Bueno, todo esto lo llevaba una empresa que ahora no me acordaré, era Cedric Biscay, el chico que nos ayudó. Era Bandai, no me acuerdo. Ya lo recordaré en algún momento. Pero fueron muy amables, la verdad. Aparte, como nosotros pretendíamos hacer una entrevista grabada, que eso tampoco es muy común, bien hecha. Y esto también, nosotros, ya he dicho antes, somos unos grandes amantes de Shenmue, igual que todos los que están aquí, mucha gente de la que nos escucha. Y claro, nosotros teníamos por objetivo intentar conseguir lo máximo. O sea, no solo una entrevista, sino incluso una pieza pues documental que digas, esto podría formar parte de algo más grande. Y íbamos con esa intención y realmente los organizadores empatizaban mucho con este punto de vista de hacer algo muy, muy serio sobre Shenmue y sobre Yu Suzuki. Entonces, la verdad es que fue muy bien. Y el evento, el Toulouse Game Show, es un evento que es muy, muy de fans. Muy, fans muy fieles, pero también es un evento muy pequeño. Es como nuestro Salón del Manga, básicamente más pequeño. Pero es muy, muy parecido a nuestro Salón del Manga. Por eso, señores del Salón del Manga, si me escuchan, pueden conseguir gente mejor cada año. Porque sí, si la tienen en Francia, en Toulouse... que nos traigan a Yu, ¿no? Que el Toulouse Game Show no es demasiado grande... Y los stands y demás no eran nada impresionante. O sea, tenía el fumador de Expediente X al lado tomándose un bocata, por favor. Y tenía el cazafantasmas negro, que ahora no, Ernie Hudson tenía al lado. Y era como, por favor, si esta gente puede estar allí, más autores, más... También estaba el Harada de Tekken. Sí. Y es del rollo, si se puede hablar con esta gente allí tan desentendidamente y la gente, y además los organizadores tienen ganas. Porque yo veía a todo tipo de entrevistadores, gente con... grabadoras, gente con libretas, o sea, realmente fueron muy muy libres de permitir a la gente acceder a estas personas, incluso en las ruedas de mayoritarias del público, preguntas y demás. Como curiosidad, os diré que ¿sabéis con qué juego que le di para firmar el tío hecho una sonrisilla? ¿Cuál? Un Power Drive de Sega Saturn. Qué grande, tío. Dijo, mira este Evil, qué friki. Mira lo que me trae este Evil. Aquí. Este cabrón. Mira qué fucker aquí este. No, comentabas también, creo que me comentaste que era un poco reacio con What Shenmue, ¿no? No. Bueno, el Shenmue de Saturn es como, lo como que... Como he dicho, yo creo que simplemente de esa época se desvincula y vio lo del What Shenmue con la cara del... El Yukawa. Y eso sí que lo apartó, pero supongo porque no quiere firmar un producto en el cual él no quiere sentirse relacionado, porque eso fue una época pasada. Pero podemos ponernos en un momento, hagamos un ejercicio aquí de ponernos en la piel de este hombre, ¿no? Yo me imagino este hombre que ha revolucionado, o sea, es un tío que ha llevado a Sega en la parte arcade a lo más alto. ¿Sí? Es un tío que ha revolucionado él solito, casi te diría. Y no solo a Sega, al propio arcade en sí. El propio arcade en sí, o sea, este hombre consigue que los arcades de todo el mundo, todos los arcades del mundo, tengan la forma que tienen en el momento, ¿no? Es un hombre que ha hecho que Sega gane mucho dinero. Es un tipo que Sega siempre ha podido confiar en él, porque todo lo que ha hecho ha llegado muy lejos. Es un tío que ha cumplido siempre con la empresa, hace un proyecto como este, hace un proyecto que se deja el alma, nunca mejor dicho, se deja el alma para que sea lo más grande. Es verdad, tiene tiene el problema que tiene, que lo hablaremos después, de cómo pues no acaba de arrancar a nivel económico por todos los problemas que ya tenemos. Pero un hombre que ha hecho tanto por Sega, de repente se ve eso, ¿no? No una segunda fila, una tercera, cuarta, quinta y en la última, en un sitio bien escondido, tapado, a sombra. Parecía como si, a diferencia de... Yo siempre compongo el mismo ejemplo. Nintendo, Miyamoto ha tenido fallos en su carrera. Quizá no tan millonarios como el de Yu Suzuki, pero ha tenido fallos. Y no lo han aparcado, no lo han amagado en un rincón y lo han dejado de ahí muerto de asco. ¿Y Yokoi? Exactamente. ¿Sabes? Sí, o sea, es aquello que lo apartas, ¿sabes? Lo apartas en un rincón. O Sakaguchi con Final Fantasy y la fuerza interior, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes qué dices? Como decía Sam, el verdad, Funs, el tema a lo mejor japonés, que es el choque cultural que allí tratan de otra forma, ¿no? El y fracaso, ellos, ¿no? Vamos a claro, y ellos mismos lo aceptan de otra manera, porque a lo mejor es si Yu es un hombre de empresa, un hombre de Sega clásica de toda la vida, pues a lo mejor apechuga con ese fracaso y dice, mira, ha salido mal. Otro a lo mejor pues intentaría salir antes ahí o continuar su carrera artística. Y él, sin embargo, pues no sé, no entendemos por qué no ha salido de ahí y no ha podido hacer otros proyectos nuevos. Es una pena que está en el dique seco creativo desde hace cuántos años, compañeros. Es que... Ahí, bueno, en lo que decía Furs radica la gran injusticia, que es que él ha creado, por ejemplo, el género de la lucha 3D. Él ha creado el género de lo que sería el mundo abierto. Los cabinets. Sí, y aparte. Enormes, pero bueno, por ejemplo, claro. Grand Theft Auto se ha llevado todo el dinero. Sí. Y él creó la manera de hacer el juego. Yo te lo digo abiertamente y no tengo ningún problema en decirlo. Grand Theft Auto 4, con todo lo que se habló de Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 4 no sería lo que es sin Shenmue. Sin Shenmue, ahí está. Te lo digo así. Te lo digo ahí así está. De claro y tajante. Ahí está. Lo que pasa es que él no se ha llevado el dinero. Él hizo la locura. Y se han llevado el dinero otros después, y es una injusticia, bueno, pero brutal, indescriptible. Entre los elementos más curiosos de la carrera de Suzuki es cuando estaba promoviendo Shenmue en una de sus promociones en Francia, hizo una entrevista y el hombre que tenía al lado era Peter Molyneux, que después haría Fable. O sea, el tipo que traducía a Suzuki y llevaba la entrevista era Peter Molyneux. Madre mía. Amigos, creo que se llevan bien. Sí. Sin duda, Fable es otro de esos juegos que sin Shenmue no están en ninguna parte. Eso tenedlo muy claro. ¿Eh? El que ha jugado a Fable y Shenmue pero lo sabe. Fíjate, hablando de injusticias, ¿no? Cómo Peter Molyneux ha hecho todo lo qué? Que ha hecho. Sí. Y qué? Está donde está. Sí. Y tiene el reconocimiento que tiene. Y Yu Suzuki, con todo lo que ha hecho en el pasado, pasa esto. Porque además, eso es otra cosa que me gustaría comentar más adelante en el programa. Cómo Shenmue fue durante mucho tiempo en su época. Fue el hazme reír. Injusto, fuera de reír, de medios, de profesionales y de demás fans. Cómo la gente y todavía a día de hoy, la gente se ríe de este juego. La gente se ríe. Es también una injusticia. Después de todo lo que supone y lo que es este juego, hay gente que se ríe, que se descojona. Yo no digo hacer chistes inocentes, no digo eso. Digo gente que se ríe deliberadamente de lo que supone este juego. Simulador de paseos y todas esas tonterías. Mira, que se oyeron en su época. Vamos a dar ese crédito a esas tonterías. Es que yo eso lo he leído en páginas profesionales. Sí, o sea, bueno, pero esto es como el que va al Prado, se pone delante de las meninas y dice, una foto mola más. ¿Qué eres, imbécil o qué? ¿Sabes? Que no jodas, tío. No. Es que, en parte, Shenmue y Yu es como un poco una metáfora de Sega. Ha hecho grandes cosas, grandes cimas artísticas y todo eso, y sin embargo el mercado o el tema económico le ha dado la espalda. Es un poco, podemos ver un poco una analogía entre las dos cosas, ¿no? La empresa un poco va de la mano y Shenmue va un poco de la mano con el futuro y el devenir de Sega. Mira lo que se ha convertido, mira cómo están las cosas ahora. Es un poco triste, pero es así. De todas maneras, sabemos que no siempre lo más bueno o lo más innovador, rompedor, es lo que más triunfa, o no es fácil digerirlo en su momento. Cuando ese juego aparece, cuando estos, como dice Funs, estas novedades en otros aspectos de Sega salen, pues a lo mejor el mercado no está preparado, la cosa todavía no está lista para funcionar y para sacar un partido económico. Aparte que es indignante que un juego que te propone una historia de vivir de un chico que, bueno, que le pasa lo que le pasa al principio, de que sí, muere su padre, pierda a su padre, que te mete en una aventura épica, se cachondeen de él y sin embargo les mole a la gente... Ser un ruso de... Un rumano del este, coño. Joder, es que es indignante, tío. O un maldito delincuente, tío. El Club Vintage... Por favor, tío. El Club Vintage no se responsabiliza de las palabras de Evil contra la comunidad rumana. No, yo no he dicho nada, mamones. Nada, te he troleado. No. Es cierto, Evil, pero hay que ponerse en la piel. Sí, o sea, claro, esto cada triunfan cosas pues que ni una cosa es mejor ni es peor, son puntos de vista simplemente, sensibilidades artísticas, lo que sea. Igual que triunfan películas o según qué productos de otros ámbitos, que a lo mejor para nuestro gusto pues no son lo suficientemente buenos. Que tampoco para el pato la pobre Rockstar. Que Rockstar le den también un poco. Que... Sí, bueno. Pero lo que quiero decir es que también, o sea, para quien no lo sepa, este fracaso también vino dado por una consola que no acaba de funcionar en el mercado como era Dreamcast. Siempre han salido las cifras de que para que Shenmue hubiera sido rentable y hubiera sido un éxito, tenía que vender 2 copias del juego por cada propietario de una consola. ¿Sabes qué pasa? Que además yo creo, a ver, esto ya se hace un ejercicio todavía más nostálgico e histórico, pero no nos mola nada esto. Bueno, pero yo creo sinceramente que Shenmue era un juego que estaba condenado desde el minuto cero. Y estaba condenado porque, insisto, como si no se puede explicar que una consola como Dreamcast, de la que nos hemos hecho ya deshecho en halagos, nos estamos aquí deshaciendo en que sí, que era un revolucionario, que lo tenía todo a nivel técnico, online, revolucionando juegos. ¿Cómo puede ser que Dreamcast fracase como fracasó? Mm-hmm. Pues porque tenía una compañía detrás llamada Sega que intentó, tuvo los fiascos que tuvo en los 90, todos lo recordamos, todos lo conocemos, y que ya pues no pudo quitarse ese San Benito de nos estafan los add-ons, los no sé qué, los exclusivas, lo conocemos todos. No pudo arrancar a pesar de que el presidente de entonces, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El... Me has pillado, Funs. Ah, fuera de juego. Sí, igual que él. El presidente que murió sí, justo sí, cuando al lanzamiento de Dreamcast, ¿no? Pues este presidente intentó, dijo, oye, esto hay que pararlo. Sega se está yendo al garete, literalmente, con todos los movimientos que todos recordamos. Hay que hacer algo para pararlo y vamos a hacerlo como mejor sabemos hacerlo en Sega, como antaño, ¿no? Con cosas revolucionarias, ideas diferentes, pero era demasiado tarde, yo creo. Yo creo, estoy convencido que Dreamcast estaba condenada a fracasar y Shenmue, por lo tanto, tampoco podía... Sí, mira, yo de hecho cuando salió Dreamcast, me acuerdo, pues era joven, no tenía dinero en aquel momento. Y siempre tenía 13 años. 13 añitos, Alpha 3, tú y yo, dándolo todo. Pues salían los primeros anuncios de Dreamcast y yo quería una Dreamcast. Porque decía, joder, es que va a salir KOF 98, van a salir tantos juegos que no he podido tener y disfrutarlos bien, que quiero tener un arcade, ¿no? Pues se lo preguntaría a mi hermano a ver qué le parece. La respuesta de mi hermano, ¿cuál fue? Para que me pase lo mismo que con Chatur, yo no compro una consola de Sega. Ni más ni menos. Es que, de verdad, Dreamcast y por definición Shenmue estaban condenados desde el minuto cero. Y eso es todavía más triste, ¿no? Saber que, a pesar de que Yu Suzuki se dejó el alma, eso jamás podría haber llegado a triunfar. Aparte, otro dato era de que Sega no estaba unida en ese momento. Sega América también fue uno de los grandes detractores de Dreamcast, incluso de los lanzamientos. Es algo muy triste que tú. Sucursal americana esté en tu contra. En aquel momento era el presidente de actual de AA era el presidente de Sega América. Eran enemigos, o sea, Sega América. Es verdad, estamos hablando de Peter, ¿no? Sí. Peter Molina. Sega no, Peter, no. Peter Moore. Peter Moore. El odiado Peter Moore. Sega América, Ron de Moore, ¿no? Sega América y Sega Japón se hacían la vida imposible mutuamente. O sea, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se puede entender que eso estuviera pasando? Hasta que, insisto, vino este señor y dijo, parad ya. O sea, ¿qué estáis haciendo? Sois tontos. O sea, el enemigo no somos aquí, son los de están afuera. Vamos a hacer las cosas bien. Y a la tarde. Peter Moore. Peter Moore. Funs lo vive, mucho. Funs esto. No, de verdad, es no que es verdad, yo vivía aquella época y sí. Yo pensaba cuando salió Dreamcast, es que, vale, no te diré que ya lo vi venir, pero pensé, claro, es que ahora esto, yo siempre confié en todo en Sega. Digo, bueno, incluso yo me dejé timar repetidas veces por Sega, pero incluso yo mismo cuando salió Dreamcast, primer momento de salió Dreamcast, que me la compré en japonés antes de que saliera en España, ahí. Ya pensé, yo me la compro, pero el miedo estaba ahí. El miedo de que pasara alguna cosita como había pasado con Mega Drive, que es decir, de Mega Drive, o con Saturn, estaba el miedo ahí. Es que venía tocada desde Saturn. Y yo, porque era muy ceguero, y digo, bueno, yo voy a confiar, aunque me la vuelvan a colar otra vez, pero había mucha gente que no. Y fíjate cómo el... Tiene narices la cosa. El momento en que Dreamcast empieza a interesar a la comunidad, ¿cuándo es? Cuando sale cierto reno. O sea, hasta que no sale cierto reno, la gente, Dreamcast, no sé qué. Cuidado con eso. También hubo un bajón de precio muy, muy elevado cuando se empezó a especular con la PlayStation 2. Sí. Sí que hubo un bajón, porque yo me recuerdo de ser de esa generación de, coño, 40.000 pesetas no me gasto una consola de Sega. 20.000 pesetas. Pero 40.000 pelas, una consola que acaba de salir, un hardware nuevo con una capacidad técnica. Es baratísimo. Generación de PlayStation. Es baratísimo 1, si lo piensas bien. Era muy que yo te comprendo, Cristian, que yo estoy digo, contigo. No, ya, ya, pero si lo piensas bien. Es barato. O sea, 40.000 pelas. ¿Cuánto salió la Play 2? ¿Cuánto salió la Xbox 1? ¿Cuánto salió? Es que en la época era. La bajaron a 30.000, es cierto que lo bajaron. 20.000. No, primero 30, ¿eh? Bueno, sí, claro, primero 30, pero yo soy de la generación. Cuando era 20 ya era 2001, ya cuando. Estaba rivalizando con una consola como era la Play 2, que el pre-order, por decirlo de una manera, eran 90.000 pesetas o 100.000 pesetas. Lo triste no es que competía contra Play 2, competía contra Play 1. Contra Play 1. Play 1, sí, Play 1, ya hemos dicho, Silent Hill salía aquel año, arrasó todo el mundo, conoce Silent Hill 1. Play 1 era el enemigo auténtico. Si jugáis a uno de esos juegos míticos de Sega que no llegó aquí ni a América, que era Sega Gaga, había esa empresa rival que era el símbolo muy curiosamente similar al de PlayStation. ¿Ves? Sega Gaga es otro de aquellos productos que solo podía sacar Sega. Podemos es que hacer son productos solo Sega. Creo solo pueden sacarlos que vale la pena explicar un pequeño paréntesis que es Sega Gaga. Porque Sega Gaga. Todos lo sabemos aquí, pero no es un producto no, nada conocido. De hecho, no salió de Japón, ¿no? No salió. No, estaban haciendo una traducción los fans, a ver si la acaban, Evil, a ver si se animan. Y como dice Funs, pues se trata de... Es un simulador que tú llevas a Sega, ¿verdad? Y tienes que lidiar un poco pues con las decisiones empresariales para llevar la empresa adelante. Un poco en clave de humor, ¿no, Funs? Hay un momento de Sega Gaga que está precisamente recogido en el libro que ha sacado la Hardcore Gaming 101, que en su libro de Sega Arcade Classics, que hay un momento que ves como hay un tío vendiendo... Es una escena animada que va a una tienda de segunda mano de estas típicas japonesas de gente vendiendo. Pues detrás, es como tú, Alfon, está detrás de un mostrador y ves que ese tío, el tío que está vendiendo, es Alex Kidd. Que te dice, no, es que Alex Kidd, claro, tuvo unos problemas, no pudo seguir adelante. Y bueno, aquí está, ahora lo hemos puesto a trabajar vendiendo videojuegos. Tiene mucho humor. Y ves allá a Alex Kidd detrás de un mostrador, pasando el código de barras a los juegos, diciendo, son tantos yenes. Es tremendo, Sega Gaga. Una corporación maligna, ¿no, Sam? Que es, sí, era PlayStation, básicamente. PlayStation. No vamos a negarlo, era PlayStation. Aparte, también podías interactuar con creadores de Sega. Estaba Yu Suzuki en el juego, estaba Yuji Naka. Era tremendo y aparte creabas juegos originales dentro del propio juego. Qué bueno. Era muy muy curioso el juego. Claro, es un juego de verdad que solo podía hacer Sega. Pues sí, lo que quiero decir es que Sega tenía, en aquel momento, ¿no?, se reconcilia un poco consigo misma, ¿no? Consiguen poner los puntos sobre las íes, tirar para adelante y hacer volver a ser la Sega de antaño, la Sega grande, la Sega representada por gente como Yuji Naka, que está trabajando en el Sonic Adventure, con Yu Suzuki, que está trabajando en Shenmue, con todos los equipos, ¿no? Todos los equipos diferentes, todos los AM, ¿no? La M1, la M2, hasta la M9, que también estaba por aquella época. Uh-huh. Y es que era tarde, ya fue tarde. Y es lo más triste, ¿no? Saber que insisto, hablando de Shenmue, que Shenmue con todo lo que es, no podía haber triunfado. Es que a veces pienso que lo mejor que podría haber pasado a Shenmue habría sido salir en Play 2. De verdad lo pienso, ¿eh? Que hubiera sido quizá la única forma Funs, de que... ¿Qué te pasa, Funs? No sé, lo digo en serio. Te encuentras bien, Funs. No, pero... Estás bien, tranquilo. A ver, tranquilo, no, pero Funs. Está poniendo el bien de Sega por encima. Estoy de todo. Estoy poniendo el bien de acabar la puñetera saga y saber cómo acaba. Funs, básicamente. No. Yo, si me dicen que va a salir un Shenmue 3 y 4 y lo tengo que comprar en Play 2, yo lo compro en Play 2. Hombre, lo anunciaron en Play 2 en Hobby Consolas como exclusiva, ¿lo recordáis? Sí. Portada. Hemos jugado. Había estado con Yu y todo, ¿te acuerdas? En un jet privado y todo. Sí. Qué gran historia. Lo peor de todo es que es cierta. Oye, pues que chicos, que sé que queréis hablar nos de estamos yendo un poco, nos estamos yendo. Que sé que queréis hablar de Dreamcast, que me parece muy bien que vamos a tener tiempo largo y tendido de discutir. Pero sobre ello. Debemos hablar de cosas antes. Tenemos antes que hablar del nacimiento de Shenmue, claro, amigos. Que se va antes de Dreamcast, tío. Sí. Muy fuerte. Nacimiento de Shenmue, chicos. Estamos, Alfon, ante un proyecto muy loco, después de Virtua Fighter, de todo lo que supone Virtua Fighter, además, que lo hemos repasado en estos dos últimos programas, como bien sabéis. Recuerdo además que ya tuvimos otro programa dedicado a Yu Suzuki llamado Outrun, en primera temporada del Club Vintage, y que casi sería el primer capítulo de todos estos que llevamos dedicados a Yu Suzuki. Y decir que ese nacimiento de Shenmue, esa idea de Shenmue, Alfon, ¿de dónde podríamos decir que sale? Pues vamos a intentar destramar un poco, desentrañar un poco de cómo nació Shenmue. Como comentabas, del viaje a China, ¿no? Uh-huh. Empezó la cosa a rondar por la cabeza y entonces... Es que es complicado porque, claro, estamos hablando de una cosa que teóricamente, un proyecto, una idea, una gestación de un juego de este calibre que ronda por el año 94 aproximadamente, si no me equivoco. Y que, claro, no sabemos de él hasta el año, hasta que sale Dreamcast, prácticamente. Uh-huh. Se revela en el año 98. Entonces, lo que podemos hacer es un poco especular, lo vamos a ir haciendo, porque luego conocimos que fue desarrollado en Saturn, como ahora iremos viendo, todo el proceso de desarrollo accidentado, un proyecto ultra secreto, como sabéis, sí, que no se desveló hasta que fue necesario. Entonces, vamos a intentar un poco escudriñar cómo fue la cosa y cómo fue el proyecto tomando forma. Sí, fíjate, cómo pudo tomar forma. Fíjate que eso, estuvo 4 años en el más absoluto secreto, algo que hoy en día parece imposible, ¿verdad? Sí, es increíble. Cosas como nombres clave, ¿no? Como por ejemplo Virtua Fighter RPG o Akira Quest no se llegan a escuchar casi hasta oficialmente hasta que... por Sega nunca. ¿Verdad, Sam? ¿De dónde poder, tu primera pista, por ejemplo, de Shenmue, ¿de dónde sale? Tú que eres un hombre... Es justamente Virtua Fighter RPG. Recuerdo los rumores. Es normal que no nos llegaran los rumores con nuestra prensa nacional, que en aquella época, recordamos, Internet era esa burbuja extraña que muchos ni mirábamos. Donde veíamos imágenes del Goku. ¿Sí? Exacto, y veíamos unas fotos al lado de un texto en inglés que no entendíamos en aquel momento tampoco. Pues Virtua Fighter RPG fue aquellas primeras noticias, el coger esa franquicia de éxito en Japón, básicamente, porque Virtua Fighter, seamos sinceros, nunca ha funcionado en ningún sitio más, y hacer un avance. O sea, en sí, Ryo y Akira no se diferencian en tanto. O sea, el estilo de el jiu-jitsu que hacen y demás es muy parecido. Incluso adopta golpes de Akira a Ryo, claro, sus técnicas. Y pensabas en eso, ¿no? En Virtua Fighter RPG, y pensabas, ¿cómo van a hacer un RPG de un juego de lucha? Pero entonces piensas, no, es que Sega ya ha hecho, ¿sabes? Ya ha hecho eso de llevar una saga de que no tiene absolutamente nada que ver con el RPG, ya la ha llevado al RPG, ¿no? Y tenemos, sin ejemplo, a Panzer Dragoon, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Que quiero decir que ya ha habido casos y dices, oye, ya se ha hecho ya tan bien. Es que no te digo en el ejemplo que estaba pensando. ¿Qué juego? ¿Cuál es? Golden Axe. Sonic, por supuesto. Golden Axe de Master System. No, Sonic no. Hay un Golden Axe de Master System. Cierto. Es verdad. El Golden Axe. Qué grande es ese. Y el de Game Gear. Qué diferente. Pero eso es una copia de Zelda, ¿no? Dicen. Lo que quiero decir es que, oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Tú pensabas, realmente, pensando en la trayectoria de Sega, pensabas, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber un...? No, exacto. Como dice Funs, el proyecto está claro que empezó como Virtua Fighter RPG. La idea que le surgió a Yu Suzuki era alguna idea, pues el tema de la mitología china, todo el tema que le surgió, el proyecto que le surgió a la cabeza era en principio encarado a Virtua Fighter RPG, o al menos que personajes de Virtua Fighter entraran en juego en Liza con este juego aventura que iba a crear nuevo y todo el tema. En algún momento, como decís, se desmarca de Virtua Fighter RPG y ya toma la iniciativa de ser Shenmue, de ser, además, una cosa separada. Además, en un momento que Saturn tiene los mejores RPGs, los RPG más grandes, ¿no? Entonces, claro, dices, oye, damos aquí una esencia del RPG que vamos a hacerla, vamos a llevarla todavía más lejos, ¿no? Exacto, pero también lo de Virtua Fighter RPG es un poco que RPG es la coletilla que se le dio los rumores. Sí, o sí, va por ser supuesto. Pero realmente también sabes, Funs, que ha sido siempre muy un poco reacio a considerar un RPG Shenmue, Yu Suzuki. Es una aventura con ciertos toques de RPG. Bueno, le dieron un nombre propio, de hecho. Exacto, al tiene su propio, el Free, el famoso Free, que podemos también clasificar entre comillas, porque es una mezcla de géneros, es un poco así. Sí. Full Reactive Ice Entertainment. Ice, ahí está. Qué grande. Full pues, Reactive Ice Entertainment. Sí, increíble. Sí, correcto. Pues free. Como Free. Yo me imagino a Yu ahí pensando, ¿cómo puedo llamar a eso? Bueno, digo. espera, la E, necesito otra E. Ace, el acrónimo. Entertainment, ya está, hecho, ya tenemos. Algo que hay que destacar que en inglés casi no tiene ningún sentido. Un Reactive Ice Entertainment. Pero son japoneses, eso el inglés ya sabes. Me gusta ese concepto del japo, vale cualquier cosa en inglés. Sí, bueno, y a inversa también a veces, ¿eh? Pues Little Boy Ryo tiene sus bichos, ¿eh? Si te lo paras a pensar. Pues como decimos, es eso, es Shenmue, nace en la época de Sega Saturn y nace como un proyecto de los proyectos que tenía entre manos AM2. Se rumoreaba que había un proyecto secreto que Sega estaba guardando y que no se sabía cuál es. La gente empezaba a especular, también se especuló con una especie de Fighters Megamix, pero solo de coches, no recuerdo cómo se llamaba ahora. Hostia. Sí, había varias especulaciones y una de ellas era Virtua Fighter RPG. Uh-huh. Lo que pasa es que, te digo, estaba todo totalmente en secreto. De hecho, no supimos, como sabéis, que se estaba desarrollando en Saturn hasta 2001, cuando salió Shenmue 2 y nos mostraban el vídeo. Pero para nosotros, Shenmue siempre ha sido un juego, como todos sabemos, de Dreamcast. Como de anunciado con Dreamcast. Sí, que se daba por sentado que lo que vendría a ser el Project Berkeley es Dreamcast y punto. Una de las primeras filtraciones que puede haber de Shenmue proviene de Bernie Stolar, que largó en una, creo que era para, no recuerdo el magazine, un magazine americano importante, en una entrevista, alude a un proyecto de Yu Suzuki, sin nombre, sin dar ningún detalle, que dice que es un proyecto que va a cambiar el devenir de los videojuegos, que es un proyecto súper importante, de una magnitud considerable. Es la primera referencia que podemos decir oficial de Sega, aunque sea desde un punto de vista americano, de Bernie Stolar y tal, de Shenmue es esa. Creo que debe ser el año 95, por ahí, imagino. Ese fue un año 96, es casi ya 97. Es que cuando llegó Bernie Stolar, más o menos. Exactamente. Es ese año ya, es lo primero que podemos encontrar de Shenmue. Sabemos eso, que Shenmue era Virtua Fighter RPG. En algún momento del proceso de creación, suponemos que al principio del proyecto, al principio de las primeras fases de desarrollo, Yu decidió cambiarlo y que tuviese su propia identidad, que ya no tuviese ninguna relación, al menos directa, con Virtua Fighter. De hecho, no sé, una anécdota que supongo que os la he comentado alguna vez, porque soy muy pesado con Shenmue, ya me conocéis. Pero es un placer, Alfon, seguro que la he comentado, que cuando estuvimos traduciendo Shenmue al español con el amigo Ilducci. Explica eso. Esto ya lo explicaremos, que nos vamos vale, a enrollar. Vale, bueno. El siguiente, hacemos un paréntesis luego. Un paréntesis luego, ¿vale? El amigo Ilducci, exacto. Pues cuando estábamos traduciendo, bueno, todas las sentencias, todos los diálogos que dice Ryo Hasuki, pone Akira. O sea, está claro que es él. Y hay muchas cosas más que sí que coinciden, que bueno, sabemos que el personaje es más o menos Akira rehecho y reinventado para la ocasión. Incluso hay cosas que coinciden de años. El año 1986, teóricamente, Akira tendría esa edad, por la edad que tenía teóricamente en Virtua Fighter. Hay muchas cosas que coinciden en ese sentido. Shenmue se empezó a desarrollar, podemos decir, de verdad, cuando el equipo de AM2, el equipo núcleo duro de AM2, acabó Virtua Fighter 3 en arcade. Esto es Evil Sam, año 96, debe sí, ser. Sí, 96. Esa gran pieza que es Virtua Fighter 3 Arcade, ahí empiezan en serio a desarrollar Shenmue. Que en ese momento, bueno, empezaremos con el baile de nombres, era Project Berkeley, bueno, Virtua Fighter RPG, Akira's Quest, Project Berkeley... Si os parece bien, yo creo que sería interesante hablar un poco de lo que se vio de Shenmue en Saturn, ¿no? Quizás sería un paso, volviendo otra vez de nuevo un poco para atrás, sobre lo que vimos de Shenmue en Saturn, que creo que nos dejó a todos un tanto patidifusos. Madre con lo que mía. Vendría a ser, Funs, una máquina. Yo no me lo creía, de verdad. Una máquina que todo el mundo da por sentado, que está por debajo de PlayStation, técnicamente y tal... Y te muestra en Shenmue 2 lo que podría haber sido o lo que había en proyecto de Shenmue en Saturn. En su momento me costaba mucho de creer que eso pudiera ser una consola como Saturn mover eso. O sea, vale, es evidente que no está la calidad gráfica de la versión de Dreamcast que todos disfrutamos, pero es increíble. Pero es 32 bits, amigo. Es magia, ¿sabes? Es magia que ¿sabes? Sabiendo un poco también lo que decían en la época, de que es tan difícil no programar en Saturn, todo aquello que se decía en la época, que no sé qué, que los desarrolladores lo tienen muy chungo, te das cuenta de el trabajo titánico que debió para conseguir semejante motor gráfico, semejante obra de arte corriendo en un dispositivo que era Saturn. Es que cuesta de creer, porque te lo tienes que creer porque no vas a pensar que es mentira. No tienes nada que ganar con esa mentira, ¿no? Pero es realmente espectacular. Y demostración de lo que era capaz de ser una máquina como Saturn. Mucha gente dice que estaba dopada la Saturn, que es una Saturn... siempre se ha dicho esto, ¿no? Que es una era Saturn... de desarrollo. Exacto. Yo es que creo, viendo el juego, o sea, lo que se vio, no sé por qué me recuerda mucho a Dynamite Deca, las animaciones que se hacían para Dynamite Deca entre nivel y nivel. No me extrañaría que fuera una variación de ese motor gráfico. Uh-huh. Bueno, es que de Dynamite Deca usaron los Quick Time. Efectivamente. Uh-huh. En Shenmue 2 hay unas fases Evil que son realmente similares, realmente similares. Nos está poniendo el amigo Tony Chan aquí el vídeo, el maravilloso algo video. Que siempre me ha maravillado de es increíble. ¿Veis el menú de book que aparece? Sí, como sí, sabéis sí. Hay un menú de book. Algún compañero programador me ha dicho que por lo que pone ahí, que yo no, bueno, son cosas de cámara y diferentes datos técnicos que no tengo ni la menor idea, dice que cree que eso llegó a estar bastante, o sea, que vamos a hacer una serie de conclusiones, supongo que acertadas, que estuvo bastante bastante avanzado. Es que Alfon, la cuestión es la siguiente, con lo que se está viendo en pantalla, ¿vale? Lo que se está viendo sobre este Shenmue de Saturn, uh-huh. Es improbable que esto no haya costado mucho, mucho dinero y que estuviese en un avanzado estado de desarrollo. Lágrimas. Efectivamente, muchas efectivamente. Lágrimas, bueno, esto viene a demostrar, porque, como decía Funs, lo que puede hacer la Saturn de verdad. ¿Sí? Esa supuesta superioridad técnica que podría haber tenido la Saturn sobre la PlayStation, sobre la Nintendo 64, incluso si me apuras, pero claro, a un nivel de programación que es prácticamente imposible para nadie. O sea, esto es prácticamente... Es imposible de hacer, es una cosa que es que mucha gente dice que estaba dopado, que se tiene más RAM. El paradigma de Saturn. Sí, es el manejo de una infraestructura de hardware prácticamente indomable y un auténtico galimatías. Hay dos cosas, sobre todo, que me sorprenden muchísimo cada vez que veo este vídeo. La primera, que es una tontería, diréis, pero es verdad, que Ryo va sin la chupa de cuero. Sí, eso explicaremos va con la también. Chupa de cuero, sí. Sin digo. Y el segundo, que es lo que más me maravilla, es que en este vídeo no solo estamos viendo imágenes de lo que era, y estamos viendo ahora de Shenmue 2, sino que también vemos algún resquicio apartado de lo que sería Shenmue 3. Quiero decir que tenían, en el año 95, 96, 97, cuando estuviera sucediendo esto... Esto es 96, Suzuki, 97. En el año 96, pues Yu Suzuki ya tiene en mente todo lo que va a ser no solo Shenmue 1, sino también Shenmue 2, y sino también lo que va a continuar. Quiero decir, vemos ya en el año 96 cómo ya tiene todo bien pensado, bien atado para el futuro. Bueno, es que esto también tendremos que explicarlo ahora, ¿no? Dentro de pocos minutos, como que dice todo lo que se supone que iba a ser Shenmue en un principio, ¿no? Pero sobre este Shenmue de Saturn, ya continuando y casi acabando, bueno, acabando no sé, pero continuando con este Shenmue de Saturn, ya os digo, yo mi recomendación, si no tenéis un Shenmue 2 a mano, es que os vayáis al YouTube y lo pongáis Shenmue Saturn y veáis lo que da de sí esta esto, Saturn. Esto es la cima gráfica de los 32 bits. Esto es... Técnicamente no es porque me guste mucho Sega, porque me guste mucho Shenmue, intentando desmarcarme un poco, yo no sé, fijaros qué cielos, que yo creo, expresión facial. Expresión facial, yo no es que creo que no, haya visto algo así. Creo que no hay nada así, conocido, nos encanta Metal Gear, nos encanta, por ejemplo, PlayStation, que fue una máquina maravillosa y una máquina muy aprovechada y que se llevó a un nivel de programación con todos los años que estuvo y todos los avances en los SDK de desarrollo que hubo durante todos los años, la facilidad de programación. Fíjate, el trato de la luz, nenes. Todo el trato de la luz. Efectivamente, pero a este nivel es que es una cosa extraordinaria. Yo creo que esto, además, ¿cómo nos lo regala Sega, no? Porque es cuando acabamos Shenmue 2, como extra nos aparece esto. Tú sabes lo que es el zas en toda la boca y el rollo nostálgico seguero de decir, ostras, o sea, te lo desvelan en ese momento. Decir, mira, esto estaba haciéndose en Saturn y mira qué nivel tiene técnico, de calidad gráfica y todo esto, es una cosa sinceramente alucinante. Lo que hubiera dado por tener eso para callar a los colegas que tenían la Play. Estamos en ello, hay que conseguirlo, Evil. Esto tiene que estar en alguna parte. Ha de estar en algún lado. Es que esto lo que tiene que estar en alguna parte. Es que es oro puro. O sea, el día que aparezca esto, y tiene que aparecer, es que esto va a ser una revolución, nos va a dejar todos loquísimos, de buscando como locos la Saturn de nuestros altillos para poder probar esta delicia. ¿Cómo que altillo? Bueno, qué altillo tienes tú, Funs. Bueno, tu altillo es muy alto. Sí, muy alto, muy alto. El piso de Funs tiene un techo muy alto, es muy verdad. Alto. ¿Eh? Muy alto. Tiene un techo muy alto. Pero ahora, por ejemplo, estamos hablando del Shenmue de Saturn, pero si mal no recuerdo, también habían proyectos de Virtua Fighter 3 y de otras placas recreativas para la Saturn. Efectivamente, esto podemos hablar algo de Virtua Fighter 3 porque enlaza con el desarrollo de Shenmue. En parte, AM2, el retraso, cuando ya estemos en el desarrollo en Dreamcast, cuando comience, el retraso de Dreamcast, de Shenmue en Dreamcast, se pudo deber a que AM2 y el núcleo duro de Yu Suzuki de la división de AM2 estaba encargándose de Virtua Fighter 3 para Saturn, y eso pudo retrasar el paso de Shenmue de Saturn a Dreamcast. Es otra cosa que comentaremos luego más adelante. De todas maneras, ya veis, Shenmue en Saturn es absolutamente impresionante. También mucha gente fabula un poco qué SGLs, qué System Graphic Library de Sega está usando, qué SDK. Se supone que esto, claro, si tú a otros programadores le das estas herramientas para poder dar algo así, pues, no sé, a third parties, a quien fuera, ¿no? Podrían haber sacado un partido de la máquina mucho mayor, ¿no? Eso también es una pena, es una lástima, ¿no? Por supuesto. Evil. Bueno, acuérdate que hemos hablado antes un poco de lo que decía Yu Suzuki, que para aprovechar bien la Saturn había que programar en ensamblador. Y que muy pocos... No me cabe la menor duda, como programador que soy de hecho también, no me cabe la menor duda que esto está programado a un bajo nivel, pero duro, para programar en ceros y unos, casi te diría, ¿eh? Porque el problema que tienen los lenguajes de alto nivel es que son una pequeña frontera para conseguir ciertas... Esto es hablarle a la máquina de tú a tú. El bajo nivel estás hablando a la propia máquina. Puedes conseguir cosas que con el alto nivel jamás podrías conseguir. Y que no está al alcance de mucha gente. De hecho, quizá está M2. Y menos, insisto, claro, en el año 95. En el año 95 tú no puedes pedir programadores que te programen en ensamblador. No puedes, porque ensamblador es una cosa de los 70, de los 80. No puedes pedirlo, pero ellos lo hacen, ¿sabes? Es todavía, yo imagino eso, que las herramientas que utilizan en esta demo, en este sistema de Shenmue Saturn, es un prototipo de son, juego. Son herramientas que dudo, serían herramientas que ellos conocerían a la perfección, porque las habían hecho de la nada. Efectivamente. Y dudo mucho que pudieran desarrollar algún sistema cómodo, amigable, para que otros desarrolladores pudieran aprovecharlo, ¿eh? Lo dudo seriamente. Se ha rumoreado, como dices, que esto usa el último SDK que se hizo para Saturn, y este SDK se pondría en manos de otros desarrolladores o otros estudios de la propia Sega, otros AM3, lo que fuera, otro... Pero también es posible, como dice Funs, que esto fuera una cosa hecha a este nivel de programación, que estuviera hecho solo por AM2 para ellos, para este juego, y a un nivel casi enfermizo. Hacer una cosa así, también desde el punto de vista técnico y de inversión, porque hacer algo así para algo que luego no salga, es que es otro, como comentaba Sam, como comentaba Evil, otro dinero a la basura, entre comillas. De hacer algo así para que luego no aparezca, es que es... Para mí es que la idea de que es real... Es que, por ejemplo, el ejemplo para mí es en Saturn, es el Sega Rally. Porque el Sega Rally es una auténtica burrada. Está programado como una maravilla y ningún juego de coches en la consola llega a ese nivel. Entonces, eso me da la idea de lo que pueden hacer con Shenmue, ya conociendo más la máquina. No, tienes razón. Mira, lo hemos hablado antes, y supongo que los compañeros también enlazo un poco. El Nei Miyamuro, el juego de AM2 de Nei Miyamuro, se puede considerar, o yo por lo menos lo considero, un primer paso para llegar a esto. Diréis, ¿qué está diciendo este hombre? Está un poco loco, pero ponlo si quieres en YouTube. Mira, es un principio de desarrollar en Saturn. Lo que está claro es que era un momento, y es un momento que ya lo sabíamos de los arcades, en que solo AM2 puede conseguir ciertas cosas. Es que lo sabe, dices, esto es AM2. Es que sí. no puede haber nadie que haga algo semejante. En esa época el 3D no lo manejaba todo el mundo como lo maneja ahora. Ahí quien manejaba un 3D a estos niveles de calidad, como hablábamos el otro día con Edu y tal, de Virtua Fighter, eran según qué privilegiados, según qué estudios muy potentes. Hoy en día, o luego en los años venideros, el 3D se generalizó, se abrió para más desarrolladores, pero en ese momento no todo el mundo podía manejar el tema poligonal, tridimensional a esta altura. Estar a la altura de esto evidentemente es difícil, pero intentando reforzar un poco lo que estaban comentando, y que de hecho me parece un asunto sumamente importante para encarar lo que vendría a ser este Shenmue de Saturn, sobre lo que podría haber costado a Sega hacer esto, económicamente hablando, y en cuanto a esfuerzos, en cuanto a trabajo para M2, evidentemente, es que mirad los escenarios. O sea, es que ¿cuántos escenarios has visto en el tráiler? ¿Los contamos? Porque es que es una locura. Mira, o sea, Hong Kong, mira ahí Kowloon. Sí. ¿Cuántos escenarios hemos visto? Y lo dicho, sabiendo que está programado de esta forma tan, digamos, artesanal, saber que yo imagino que pudieron rescatar muy poco para después, para llevárselo a Dreamcast. Seguro que no pudieron aprovechar casi nada. Que es lo más... una de las cosas, Funs, es, por ejemplo, que esto, claro, está programado con quads. Y claro, la Dreamcast, mucha gente... Yo, amigos que tengo muy segueros, muy acérrimos, por ejemplo, el colega Saturn Worsi de Saturno, ya considera Dreamcast que ya no es el Sega de siempre, porque desde el punto 3D poligonal, ya Dreamcast es una máquina ya más simple, más más adiente al mercado, que sea más fácil de desarrollar, que cumpla más con los estándares de DirectX, de 3D convencionales. Bueno, o sea, mientras, Windows, no te digo más. Exacto, mientras que Saturn o Model 2 o placas de esa época, era un poco Sega a su rollo en cuanto a su 3D y a marcar su tendencia. Entonces, aprovechar, bueno, sí que aprovecharían cosas, pero desde el punto de vista poligonal, de mallas, de según qué cosas, yo creo que tendrían que rehacerlo prácticamente todo. Es curioso que Río, como comentabais, está sin chaqueta. Este es el primer, por así decirlo, el primer acercamiento de Ryu Hasuki. Es sin chaqueta, lleva la muñequera, mítica muñequera, que como sabéis también la llevaba Akira. Akira. De hecho, aquí parece más Akira, ¿no? Parece más Akira todavía. Es todavía esta transición. De hecho, es que lo ves y parece como un Akira joven, ¿no? Como un Akira niño, sí. ¿No? Pues eso coincide con lo que te decía las fechas, que en el año 86 Akira tendría esa edad, más o menos. Porque no sé la edad que en el primer Virtua Fighter le asignaban, pero la gente así que ha hecho cálculos, más o menos eso también coincidiría. Bueno, el caso es que incluso hay un detalle más. Si recordáis Virtua Fighter, ¿cómo era? ¿Computer Portrait? ¿No recuerdo? ¿CG era? ¿Os acordáis que había unos discos extras? De acuerdo, pues había en el de Akira, creo que era. Sabéis que venía como una especie de wallpapers, o venía como... Sí. Pues uno de los wallpapers es totalmente, cuando antes de salirse nada de Shenmue, ni saberse nada de Virtua Fighter RPG ni nada, es Akira, o prácticamente este mismo Ryo, con las muñequeras, y lleva la mochila que lleva Ryo en Shenmue 2. No sé si sabéis a qué imagen me estoy refiriendo, pero desde ahí ya está esta fusión, ¿no? Esto beber en Virtua Fighter de Shenmue y viceversa, ¿no? Eso está presente. Estoy contando, chicos. Estoy contando cosas que aparecen. Él está contando cosas ahí que aparecen en el vídeo. No, los amigos que oyentes también pueden, ya lo habrán hecho, pero lo pueden hacer, ponerse el vídeo en el YouTube. De verdad, el juego de luces disfrutar, es increíble. Efectivamente, el juego de luces es brutal. Y luego el también juego... se pueden comparar escenas con el, por ejemplo, ahora estamos viendo lo de las cintas cuando está con Ren comprobando las cintas de cassette. Se pueden comparar con el Retail Shenmue 2 que salió, incluso planos que coinciden y una serie de cosas. Es sencillamente impresionante. Fijaros en el nivel poligonal de los escenarios, lo que está manejando eso de texturas y lo que pone en pantalla es totalmente inusitado, es totalmente increíble. Todo, hoy en día ya hablamos de motores de luces, motores... Paso de contar, oficialmente os digo paso de contar, esto se me va de las manos. No, pero es que, insisto, es que hay mucha... Es que es un trabajo titánico esto que se está haciendo, y lo de las luces es una locura, ¿vale? O sea, estamos hablando... No, están hechas a mano. ¿De qué año estamos hablando? Hay que coger y decir, aquí hay una sombra de esto, aquí hay una luz. Piensa, insisto, en juegos que... Mira, fíjate, estas estancias de la típica casita a oscuras que tiene unas velas en algunos lugares. Tú piensas en juegos que en aquella época, en los sistemas como Saturn, PlayStation, Nintendo 64, consiguieran un nivel semejante. Hay muy poquitos, contados con los dedos de una mano. Sí. yo lo que lamento es eso, ¿no? Igual que, fíjate que hoy voy a lamentar muchas cosas, por desgracia, pero la primera cosa que lamento es eso, ¿no? De que esto se perdiera, ¿no? Es una pena, de que no se pudiera aprovechar, que no lo lamento, ¿no? Porque esto, imagínate, podría haber sido incluso un revulsivo para Saturn en sus últimos días, ¿no? Podría haber sido un plan para que la gente pues le diese un poco más de apoyo y se comprasen Saturns antes de que muriera definitivamente. Es bonito soñarlo, pero sabemos que no habría... Ya, bueno, pero déjame soñar. No, pero ¿qué hubiera pasado un poco y también en qué, cómo hubiera salido esto? Porque esto, ¿cuánto? Si en Dreamcast el Chapter 1 Yokosuka ocupa 3 GDs y el Passport, no sé, son preguntas que me hago, ¿no? ¿Cuánto se hubiera ocupado en Saturn? Bueno, estamos... ¿Cómo se lo hubieran montado, no? Hemos pasado por una época en la que habían 200 disquetes. Claro, yo que sé, 8 CDs o 10, ¿sabes? Shenmue Saturn, 8 CDs aquí, ¿no? Y luego lo que decís, que como podéis ver, y esto lo comentaremos más adelante, esto estaba pensado para que veamos al menos Shenmue 1 y Shenmue 2, como lo conocimos nosotros, era un único juego. Uh-huh. Y aquí en Saturn también lo pone de manifiesto. Esto era un único juego, caballeros. Esto no era... Esto fue una partición que se hizo luego. De decir, aquí no damos abasto, no damos tiempo a optimizar, tenemos que sacarlo. Vamos a sacar Chapter 1 Yokosuka y ya sacaremos Mainland China, que luego se cambió el nombre también. Al principio era el 2, era Mainland China. Uh-huh. Bueno, el caso es eso, que es que... Y como dice Funs, aquí intentamos rescatar si puede haber algo de Shenmue 3. Mucha gente dice que también que podría haber algo de contenido pensado en Saturn o desarrollado ya en Saturn, que no fuese justo el corte en Shenmue 2. ¿Por qué no? Podría ser más. Podrían haber hecho más. Sí, perdona. No, como opinión así un poco reflexiva, yo siempre he creído que simplemente Shenmue Saturn, gráficamente sí, pero es lo que decimos, 8 CDs, 20, es que si quieres ponerle voces a todos, en aquella época en el CD no había sistemas de compresión para Saturn de audio como las que había para Dreamcast. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que creo que simplemente el proyecto iba creciendo de una manera desbocada por el propio la propia factura del propio juego. Sí, sí, sí. Que Yu Suzuki quería más, porque luego hablaremos de cuántos detalles pequeños quería Yu que estuvieran a la perfección. Y creo que simplemente con Shenmue Saturn él se lo tomó como una beta, porque realmente veía, ya sabía desde un momento, yo creo, que ahí no podía desarrollar lo que quería, porque yo creo que Shenmue hay una visión muy, muy directa de lo que quería Yu Suzuki. Y creo que en Saturn jamás habría conseguido lo que consiguió en Dreamcast. Yo en eso no estoy de acuerdo. Discrepo con el amigo Sam. Yo creo que Shenmue se desarrolló en Saturn para salir como juego retail, como juego normal, comercial. Otra cosa que sí que creo que estoy de acuerdo contigo es que no hubiera podido ser igual que en Dreamcast, pero no solo desde el punto de vista de resolución, texturas. Lo que quiero decir es que el encargo seguro que estaba y Sega planeaba sacarlo. Vale, lo que yo creo que Yu Suzuki sí que empujó. Por eso yo creo que siempre dice que nunca hubo la versión de Saturn. Pues fíjate, por ese comentario. El poder, ¿no? Entonces, asimilar el poder que tenía Yu Suzuki en ese momento. Estamos hablando de un hombre que movía unos presupuestos que nadie movía en la industria del videojuego. O sea, Virtua Racing, que antes hemos mencionado, les costó un pastón solo comprar el chip gráfico que se lo compraron al laboratorio que hacía los chips gráficos para la NASA. NASA, ahí venga, la NASA, vamos, dame un chip de estos para las consolas. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Venga, va. Quiero hacer un arcade aquí, venga. ¿Por qué creo una moto? Bueno, pues, Alfonso, yo te iba a preguntar una cosa a ti que dominas del tema de un release y tal. Vamos a hablar de Shenmue Saturn, un release. ¿Tú qué posibilidades crees que hay de que exista esto y de que, como decía Funs antes hace 20 minutos, algún día estemos jugando a esto? ¿Tú qué opinión tienes? ¿Qué te al digo? Respecto? ¿Lo que yo quisiera que pasase o lo que creo que en realidad? La realidad. Yo, mira, sinceramente, esto es un poco duro de decir, no quiero tampoco cortaros el rollo, pero creo que a lo mejor Yu Suzuki o que AM2 o lo que sea no tiene prácticamente ningún acceso a según qué assets, qué recursos de Shenmue en general. Normalmente todo esto, y aquí Funs, que está más familiarizado con el tema, se guarda todo el tipo, pues todo el tipo de material de desarrollo, desde sketches, arte conceptual, todo, absolutamente todo, texturas, fotos de documentación, mapas, todo eso se guarda, ¿no? Todos los prototipos, la gente que desarrolla videojuegos y que puede hablar con más propiedad que yo, se guardan hasta un nivel enfermizo. Hoy en día, no sé si Funs puede apuntarme en ese sentido. Sí, pero también es verdad que hay gente que lo guarda mejor que otros, porque también se hemos hablado a veces en varios Funs, podcasts, pero de cómo algunos códigos... Se ha parecido esto, pero tú me entiendes, un proyecto de esta envergadura... No, AM2, otra debería guardarlo todo esto. AM2, pues estoy convencido que lo tiene guardado. Mira, de alguna forma. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, es una pequeña tontería, pero es un ejemplo significativo. Cuando hicieron el Shenmue este para móviles, la chorrada esta que... permitidme que le llame chorrada, no hubo ni un maldito render nuevo. ¿Cómo es posible? O sea, coge un modelo poligonal que tengas, que eso lo sé hacer hasta yo, cambias la cámara, pones una luz no sé qué, y haces un render para promocionar este nuevo. Todo el material, absolutamente todo, hicieron la presentación con el Segata San Siro y todo, era reciclado. O sea, yo empiezo a dudar, además, como dice Fun, sabemos que Sega, y Tony, Edu, Cristian, lo hemos comentado otras veces, el otro día con Virtua Fighter 2, lo comentaste sin ir más lejos, con el Sega Ace, que se habían perdido el código fuente, sabemos que lo ha perdido en otros casos, ha pasado con otras compañías, no solo Sega. Es posible que a lo mejor pues esto se ha podido perder. Yo no lo descartaría, ¿eh? Es una pena, pero yo no lo descartaría. ¿Qué posibilidades hay? ¿Hasta qué punto tiene la IP o los derechos legales? ¿Creéis que Yu Suzuki tendrá backup de todo lo de Shenmue? Teóricamente debería ser así. O AM2, o... Teóricamente sí, pero yo empiezo a dudarlo ya, ¿eh? Estábamos hablando de 1999, los sistemas de para disponer de todo este material, no había discos duros de un tera, vamos. Eso estaba dividido en un montón de particiones, unas partes en DVD, otras en CDs, otras en discos duros. Es más que obvio que cuando una empresa va mal, pues cerrarían alguna sucursal y seguro que se han perdido partes del material. Yo estoy seguro de que Yu guarda lo que es la Biblia del juego, o sea, todo lo que tenía que ser Shenmue, seguro que lo tiene guardado, porque script, sí, claro. Nunca tendría sentido que fuera diciendo algún día podría hacer Shenmue 3 si no tuviera todo ese material que es imprescindible. Pero sí que es posible que se hayan perdido muchas cosas, porque después de todo, en aquella época, esta tecnología no estaba hecha para durar siglos. O sea, simplemente pensaban en el ahora, sacarlo, venderlo y siguiente juego. De todas maneras, si está, eso está en manos, normalmente sabéis que otros prototipos que coleccionamos, sabes que yo busco estas cosas en Sega Saturno con los amigos y tal, a lo mejor según qué tipo de cosas son más sensibles de salir a la luz, mientras que material japonés y de este calibre normalmente no está para nada disponible. O por ejemplo Nintendo, que me digas algo de Nintendo así, Nintendo Japón, del núcleo duro y tal, que vaya a salir algo, es muy complicado. Normalmente son más compañías evil, ¿verdad? Compañías americanas. Nosotros aquí nos vendemos más. Igualmente, a veces Starwind 2 está por ahí y lo completó un fan, tío. Sí, claro. O sea, que se puede escapar. No pierdas la esperanza. Ya, lo que pasa es que también, a lo mejor, de Shenmue cerraron mucho cualquier material que salía. De otros, a lo mejor, otros juegos han dado más betas, han dado, no sé, a la prensa, por ejemplo, se suele enviar, más en esa época que era más prensa escrita, en según años, en la década de los 90 y tal, se enviaban, a lo mejor, betas a medio desarrollo, prototipos tempraneros, para que los mirase la redacción, tomaran unas capturas o incluso se enseñaban cosas a puerta cerrada, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero de Shenmue, en teoría, nunca salió nada de AM2. AM2 es difícil que salga nada de sus oficinas. Como esperanza, salió Propeller Arena, que es raro que consiguieran filtrarlo. Pero ese se filtró, me consta, desde Estados Unidos. Un listo de uno de los directivos de Estados Unidos, creo que fue el que lo filtró o el que lo vendió a un coleccionista, y de ahí pasó a Assembler y todo el tema de... Es complicado, pero no perdamos la esperanza de algún día ver Shenmue Saturn. Yo qué sé, molaría verlo, todos nos encantaría verlo rular en la máquina de verdad, en tiempo real, y convencernos que es así, y ver qué diferencias hay, porque vemos diferencias en el vídeo, pero puede haber muchas más. Fijaros, por ejemplo, que la trampilla, cuando mete la espada ahí, la trampilla está abajo, está al lado del tendedero, por ejemplo. Hay diferencias, y fijaros, cuando llegan los matones, están en la puerta del dojo, no están, están en la entrada del dojo. Hay muchísimas diferencias que podemos ver ahí, incluso cosas como apuntaba Funs que podían ser a lo mejor incluso de Shenmue 3, ¿por qué no? ¿Sabes? Alguna estoy convencido localización por ahí que se ve. ¿Sabes? Todas las localizaciones que se ven de China rural, estoy convencido. Que, porque de hecho, cuando salieron ciertas pantallas de supuesto Shenmue 3, todo parecía orbitar alrededor, ya viendo un poco el final de Shenmue 2, se atisbaba, todo orbitaba alrededor de la China rural, ¿no? Uh-huh. Y en ese vídeo se ven localizaciones que se ven claramente que son de muy China tradicional, no desde un punto de vista más bosques y todo esto. Yo estoy convencido que todo eso son modelos, y por eso solo se ve el modelo. Si te fijas en el vídeo, solo se ven los modelos, no se ve ninguna interactuación de los personajes, solo se ve el modelo, y estoy convencido que esos modelos se llenan de lo que sería Shenmue 3. Yo es que no entiendo Sega, porque teniendo ese patrimonio, ¿por qué no hace un uso más inteligente de él? No sabe, tú, por hacerlo, ejemplo, no sabe. Esos recursos, tienes... Es una batalla, tú, perdida, ejemplo, Alphon, claro, contra todas las, tú sacas empresas de ahora, videojuegos, con lo que tío. Me gustan a mí los DLC, sacas un DLC con Shenmue 1 y metes como extra Shenmue Saturn jugable 5 minutos, que eso no les costaría tanto, ¿sabes lo que quiero decir? Tienen ahí el material, pues haces que te dejes jugar 5 minutos solamente en el dojo y todo esto. Tú sabes lo que... Yo creo que lo compraríamos, ¿no? Mira, vamos a compararlo... Eso tendría descargas. Vamos es a compararlo un decir, ¿no? Con un ejemplo de literatura. Vamos a compararlo con El Señor de los Anillos. Vamos a coger todos los apuntes. Que sí, luego todo esto un fanático de Tolkien me lo va a discutir probablemente, de que el hijo de Tolkien es un cara dura, es un sacacuartos del copón y todo lo que queramos. Pero nos leemos El Señor de los Anillos con apuntes a pie de página de un tal Tolkien. ¿vale? La cuestión y la pregunta aquí es la siguiente. Con todo lo que tenemos, con todo el legado del mundo del videojuego que tenemos, por parte ya no solo de Sega y AM2, sino por parte de Nintendo, por parte de empresas como Konami, Capcom o incluso todo tipo de empresas occidentales, ¿no? ¿Por qué no tenemos acceso o por qué no se nos deja acceso a cosas que están ahí en las bibliotecas perdidas de la faz de la tierra de estas empresas que existen o quizás ni siquiera existen? Y desgraciadamente, Funs, nos interesa estudiarlo y no nos dejan estudiarlo de algo que ha pasado suficiente tiempo, creo, como para poder investigarlo. Sí, pero también piensa, es verdad, tienes toda la razón del mundo, Sega es una compañía en este sentido extraña, es una compañía que siempre ha demostrado no tener el más mínimo cariño por su patrimonio, un patrimonio que incluso te diría que lo maltrata deliberadamente. ¿Quieres que hablemos de Sonic? No, pero no solo lo decía por Sonic, lo decía por incluso desde el momento en que aparecen juegos que supuestamente pretenden homenajear a la compañía y se dejar en el tintero cantidad de personajes y sagas que no hacen acto de presencia. ¿Quieres que hablemos de Project X-Tone? Por ejemplo. lo que vengo a decir es que también hay que contar que la Sega de ahora, es verdad que es la misma. No ha habido un cambio como podía ser, por ejemplo, Atari, que Atari que ha cerrado recientemente no tiene nada que ver con la Atari que se fundó en los 80. Depende de donde leas. Pero... No, es broma. Lo que quiero decir es que la Sega... Ha sido un palo lamentable. La Sega de hoy no queda... Yo creo que no queda nada. De hecho, el último, fíjate lo que es curioso, porque todos los grandes de todos los equipos AM de Sega... Pues todos se marcharon, ¿no? Yuji Naka se marcharon absolutamente todos. El de Red, ¿cómo se llamaba? El Mizoguchi también se marcharon todos. Y curiosamente, el único que se quedó ahí aguantando, agarrado a la mesa, fue Yu Suzuki, que parecía... Toshihiro Nagoshi, ¿no? También. Sí. Es de los pocos, es verdad. Pero claro, quiero decir, ya de aquella Sega ya no queda nada, ¿no? Es una Sega diferente, distinta, después de la fusión también con Sammy, también eso centrada... Eso no es Sega ya, Funs. Ya, no ya, es Sega. Hay que convencerse, yo intento engañarme, pero es Sega verdad, no Sammy Sega centrada en los pachinkos también, ¿no? Yo creo que ya no queda nada de aquello. Hay pequeños retazos. Hay si pruebas Binary Domain... Te llega a sorprender, tío. A mí me gusta, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y claro, pues el hecho de que, para empezar ya, de empezar Sega, pues no tuvo un... Y de hecho Sega Gaga quizás es el último gran juego así, que es, puedes decir que es que hay un homenaje a la compañía, pero no queda, ya no es lo que era. Bueno, yo la verdad es que destacaría de todo lo que está sacando ahora Sega, que por cierto, está tirando mucho de IP... Bueno, ha tirado mucho de IP vieja para renovarla por otros estudios y ya salieron cosas como el Golden Axe o el Altered Beast o los Shinobis, que más o menos, pero bueno. Pero tal vez los proyectos de Yuzuki como Load Run, el Afterburner, si mal no me acuerdo, o la saga Virtua Fighter, es de lo poco que queda de Sega que tal vez siga teniendo ese carisma. Sería discutible de Yu Suzuki también, No, pero son ya proyectos de que eran en parte de Suzuki. Sí, correcto. Porque el que hiciera la 3P se quedó a gusto. Porque, vamos, plantó una que se quedó, vamos, madre mía. Pero vamos, lo que decía Basia, que está acabando ya eso, de que no esperes que Sega a estas alturas, cuando ya no queda absolutamente nada de aquella época mágica, y menos también contando eso, como has dicho, que en los años 90 había piques, ¿no? Había estas rencillas absurdas entre las propias divisiones de la compañía. No esperes que después de todo lo que ha pasado, quede alguien allí. Te diré así, te lo diré simplemente. Yo ya estoy convencido que en Sega, contando pocos casos que... todos los conocemos, en Sega yo creo que ya no queda gente que ame al videojuego como se amaba antaño. Ya no queda esa gente, y eso consigue pues que ese legado, todo ese patrimonio no se aproveche. ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen, no lo saben, no lo entienden, no lo aprecian, les da igual. Así que pues no esperes. Yo creo que por la propia Sega sea la que saque un Sega Saturn, cuando para ellos Sega, lo máximo que recordará algún accionista, algún ejecutivo, es hostia Sega, la hostia que nos pegamos. Eso es lo que van a recordar. No van a recordar ni que fue un juego revolucionario, ni que todo el mundo ahora lo imita, ni de que todo el mundo que está pidiendo a gritos una tercera parte. Eso no se acuerda. Recordarán pues que fue un fiasco en ventas y nada más. Eso es lo que se recuerda. No, sí. Y sobre todo en este caso de Shenmue Saturn, es que para la mentalidad japonesa es un juego que no existe. O sea, la propia Sega Japón es un juego que no tiene por qué sacarlo, ni nunca lo sacaría, porque nunca existió dentro de su catálogo. Uh-huh. Entonces es esto. Aparte también, en defensa de estas cosas, yo tengo que decir que una empresa en estos casos pues debería volver a juntar a todo un equipo que hizo esto, porque es obvio que seguro que Fons me dará la razón de que no, cualquiera no puede coger Shenmue Saturn y tratarlo de sacar ahora. No. Bueno, pero entonces, sacar un poco como un extra, o sea, un jugable 5 minutos, eso no tiene que ser muy difícil con el código fuente. No, pero insisto, es que no hay nadie en Sega que comprenda, yo creo, estoy convencido, no hay nadie que comprenda la importancia extra, o sea, de eso. Que dure, te deja jugar 5 minutos y sea pero lo es que estamos viendo, que lo manejes tú un poco, eso, que no tengan que desarrollar una cosa desde cero ni nada, yo creo que se puede portar. Pero eso lo apreciaríamos nosotros. Exacto. Claro. Y algunas personas, pero no lo apreciaría el resto del mundo. Y ellos, ahora mismo estamos hablando de, estamos en la época de que un juego que vende 500.000 unidades no les interesa, les interesa, claro, algo que venda millones, que venda 4 partes más y que en DLC se saquen otros cuantos millones. Y plantéatelo simplemente, acaba muy rápido, plantéatelo una reunión de ejecutivos que les dices, no, oye, vamos a sacar un juego de la época de Saturn 5 minutitos, no sé qué. Claro que sí, hombre, ¿cómo debe ser? ¿Qué es Saturn? ¿Qué es Shenmue? Cholo, ya hemos conseguido mucho con que hayan sacado Fighting Beepers versión HD, por mi parte. O sea, eso es lo más que podemos conseguir por esta parte. Que saquen un juego acabado que ya era hora de que volviera a estar en una consola. Pero tú piensas también en el equipo de programación. O sea, te dan un... Toma, Dreamcast, sácalo en el Xlife. Y toma también esto de Saturn. Y dices, ¿pero cómo voy a hacer primero? Modificar ahora de Dreamcast y luego voy a modificar el de Saturn. Pero no demos tanta importancia a algo que estábamos comentando así, random. No le demos tantas vueltas, Evil. Igualmente, por desgracia, lo mismo que le está pasando a Sega no es un caso único. Creo que Konami, Capcom y otras grandes compañías les está pasando lo mismo. Sí, señor. Konami tenía una de IPs increíble. 80, tienes Goemon, 90, Parodius, tienes un montón de cosas y solo te quedas ahora con Metal Gear. Escribió Speedy el otro día de eso en Mundo Gamer. Claro, no sé si lo viste. Es que no lo he leído. Mismo. Tú imagínate una plantilla de ejecutivos de Konami que qué les vas a contar de Parodius, historias de la época. Y la gente que se ha alargado en Capcom es... Acojonante, lo que se ha alargado de Capcom, tío. ¿Qué gente que se ha ido? Sí, bueno, sí, brutal. Okamoto, es algo Funamizu, ahora Inafune, es que podríamos... Mikami, Camilla, Inaba... A ver, sinceramente, si es para fundar estudios como Platinum Games, que se vayan todos, por a tomar favor. Por culo, a tomar por culo todos. Bien hecho, Platinum. Estáis haciéndolo de puta madre. Sí, eso sí, eso sí. La putada es que también desaparece mucho creativo y no todos luego se reciclan en otras compañías. No, y eso creo que es una gran pérdida. Te pasa como le ha pasado el pobre Okamoto con Game Republic, ¿no? Que ha tenido retazos de auténtica locura, maravillosa, pero también ha tenido retazos de... Uy. Y se ha tenido que ir, ¿no? O ha tenido deudas y le persigue la Yakuza, según dicen. Está vivo. Está vivo. No. ¿Sabéis que salió en las noticias? No, en serio. Que fue noticia hace 2 o 3 meses que Okamoto hizo unas declaraciones en un medio japonés y la noticia no eran las declaraciones. Para mí la noticia es, está vivo. ¿Sabes? Entonces, bien. No, yo creo que con Shenmue Saturn bastante tuvimos con que con AM2 tuvo la delicadeza de descubrirnos, mira, esto estaba en desarrollo, mirad qué bonito, sí, chicos. Sí. Seguramente fue el momento de que alguien dijo, bueno, un vídeo, pon un vídeo y ya está, sí. No molesta, ¿sabes? No molesta. Creo que le den mucha bola. No, lo único que tenemos oficial, como comentaba Sam, por ejemplo, que en la entrevista que y Evil Río le hicieron, lo único que tenemos oficial de Sega respecto a Shenmue Saturn es sacarlo como extra en Shenmue 2 y... Yu Suzuki hoy en día en la entrevista esta les dijo que estuvieron 6 meses solo con ese prototipo y que era una especie de proof of concept, de esto un tech demo de que yo, venga, vamos a hacer algo aquí, cuando esto sabemos que no es así. Un dato que es bastante fiable es cuando se portó Shenmue 2 a Xbox, hizo una entrevista a al equipo de desarrollo principal del port, a los principales responsables del port, y ahí sí que en su momento dijeron la verdad, por así decirlo, sin ningún tipo de problema en hablar abiertamente, que al menos habían estado 2 años desarrollando la versión de Saturn y que estaba corriendo en una Saturn normal y corriente, retail normal, una Saturn stock Saturn, sin ningún tipo de cartucho de 4 megas, sin ningún tipo de add-on de expansión, o sea que sabemos que fue así. Lo que, ¿por qué declaró Río, o sea, Yu Suzuki en la entrevista o en la reciente entrevista esto? Lo desconozco. Ya digo, yo creo que hay una parte por parte de Yu Suzuki de lo que he dicho, de que yo creo que jamás consideró aquel trabajo como la obra que tenía en mente y por eso se acabó haciendo la de Dreamcast, porque Sega seguro que, igual que con Panzer Dragon Saga, por ejemplo, todos estaremos de acuerdo que no es ninguna maravilla técnica ni es un juego bonito de ver, pero es un juegazo. Sí que lo es, ¿eh? Tienes que retrotraerte en su momento, año 98. No, pero en su momento... Técnicamente no. Es una brutalidad. Tú mira los Morphin del Dragón, por ejemplo. Es brutal. Yo estoy aquí de acuerdo con Alfon, tío. Yo estoy con Alfon. Ese juego era delicioso en la época, tío. Y técnicamente mucho mejor que muchísimos juegos de PlayStation, que era la consola... PlayStation. Es que le he dicho aposta, el cabrón. Bueno. Yo no, no me refiero, no me refiero a en un nivel, digamos, gráfico de la época, sino en el diseño. Podría haberse. Es que ves los dibujos y dices, hostia, esto claro, si hubieran sí. esperado es como Shenmue y lo hubieran hecho en Dreamcast. Me refiero a eso, al hecho de que técnicamente la Saturn, ese juego por los dibujos pero que tiene. Sam, eso, yo no creo que es una decisión de Yu. Eso es, piensa una cosa, es el tiempo. El tiempo se echó encima. Shenmue Saturn se empieza a desarrollar en el 96. En el año 98, cuando llevan dos años y tienen ese nivel que hemos visto en el vídeo, que es brutal. Perdona, Alfon, es fantástico para cambiar de tema, así que continúa hablando. De acuerdo, ¿vale? De acuerdo. O sea, para entrar en ¿sí? el siguiente vale. tema, que es el desarrollo ya de Project Verde y tal. Así que acaba, por favor, pero exacto, es perfecto. Exacto. Aviso de que dejamos Saturn, ¿eh? Vale, vale, no. Ha sido maravilloso, pero continúa. No, no, pues ha perdido el hilo ahora, tío. Se me ha ido. Estabas hablando de fechas de Saturn. 98 con Dreamcast. Ah, sí, pues que ya apremiaba la salida de Dreamcast y Saturn estaba ya claro desde el 97, que era un sistema muerto, que Sega no iba a poder competir con PlayStation y con Nintendo 64. Entonces ya no es una cuestión tampoco, supongo, que Yu considerara, es que técnicamente no me da para lo que quiero hacer más, sino que es que, dices, ¿lo vas a sacar ahora para Saturn en el año 98, 99, cuando ya la consola está prácticamente muerta? ¿O pasas el proyecto, que todavía no lo has desvelado, lo pasas sibilinamente y en secreto a Dreamcast y lo sacas como nuevo buque insignia de la Dreamcast? Yo creo que es una decisión más de mercado que creativa de Yu. Es una especulación mía, ¿eh? Sí, no, no. Que puedes tener razón también, claro, es... ¿Cambiamos de tema o no? Sí, venga, nos vamos a... Siguiente fase. Evidentemente, lo que vendría a ser la siguiente fase, yo creo que ya es encarar lo que vendría a ser este Shenmue para Dreamcast. Cuando ya está todo decidido, ¿no? Ya... O Catán, en el momento, o los miles de nombres que tendría, pero que nosotros cuántos conocemos de esos nombres. O de pronto Katana seguro, ¿no? Katana seguro, sí. Katana seguro. Katana Dural, ¿no? Dural. Y luego está Black Belt. ¿Os acordáis? Black Belt, sí. Black Belt era... Porque había, siempre pasaba lo mismo que había, lo que hablabais antes de Sega USA y Sega Japón. Siempre había una vertiente en hardware de Sega USA y otra vertiente de Sega Japón. Pasó también con Saturn, ¿os acordáis? ¿En la fuente de alimentación no ponía Katana? O sí, algo sí, así. Sí, sí, lo pone. La fuente de la no, en la placa base Evil, si abres cualquier de esto, pone Katana MindDB. Ahí está, sí, ahí sí que está, lo pone, por pone eso, Katana, por eso. Sí. Igualmente en Shenmue hay unos paquetes de cigarros que pone Katana. Es maravilloso. Y también tenemos que Río, como sabéis, tiene una Saturn. Es, una... es verdad. Ay, quería, en el año 86, estaba, sí. No, que estaba pensando yo en el eso. ¿El único anacronismo del juego, tal vez? Que pues tenga, puede ser. Perdonad, quería hablar de eso cuando he dicho dejamos Saturn. No, tenemos que hablar de eso, Alfon. Tienes una teoría, ¿no?, al respecto de esa Saturn. Bueno. Creo que me contaste que era una especie de homenaje a toda esa gente que había estado desarrollando este juego. Ah, sí, posiblemente. Como dice Funs, es de lo poco, que no tiene mucho sentido porque si se han tomado ese mimo para reproducir Yokosuka de 1986 en cuanto al tiempo, en cuanto a localizaciones y todo. Hay otro anacronismo grave que son las UFO, los gachapón de Virtua Fighter. Son bueno, es verdad. Es una tontería. Este también es gordo. Este. Y bueno, teóricamente el que tendría que tener una Master System o una S. Una Sega Mark, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Exacto. Y tiene una Sega Saturn. Yo creo, como es un guiño, es una especulación mía, pero un guiño por parte de AM2 de que lo estuvieron desarrollando durante bastante tiempo en Saturn, como hemos hablado, pues vamos a poner una Saturn como guiño que este juego iba a ser en Saturn. En su día, uno de los rumores más locos, recuerdo, incluso quizá lo leí en algún lugar, sí, no me acuerdo. Que en el Street Fighter 2 cogías la piedra y la tirabas, ¿no? Salió esa versión en este Shenmue, evidentemente. Sí, había el rumor loco que decía incluso que se podría jugar. Ay, se podría llegar, jugar ay, hasta Saturn, que habría quizá... Se puede jugar, se puede jugar, ¿no? No, pero, o sea, que hubiera juegos completos dentro, ¿sabes? Que hubiera incluso la... Se puede conseguir, ya lo sabes, se puede jugar los CD que te los dan te tocan en los combinis. ¿Te acuerdas? Sí, te tocan. Sí, cuando ¿tú lo has conseguido o no? Nunca. Eso tienes que hacer un rito satánico o algo. Porque... A mí, como mucho, me toca cuatro premios. Yo conseguí el jamón. Nunca conseguí. Yo también lo he conseguido, que está muy bien hecho. Bueno, como sabéis, todos los objetos se giran y tal. Y está perfectamente hecha la caja de Saturn. Con todo su spine card y todo. Está muy bien parido. Qué grande. Sí, es que vamos a tener tiempo de sobra de hablar de todo este tema. Pero eso, estábamos hablando y ya casi que podríamos encarar lo que vendría a ser ese proyecto en Dreamcast, ese desarrollo en Dreamcast, y hablar casi de lo que vendría a ser el propio Project Berkeley en sí, ¿no? Como algo que también tendría mucha mandanga y muchas cosas por decir. Project Berkeley, además, es casi uno de los conceptos con los que conocemos por fin ya la realización del propio Shenmue de una manera totalmente confirmada de cara al lanzamiento de Dreamcast en el futuro, Katana en ese momento, como queramos llamarla, pero que evidentemente Project Berkeley acabaría siendo casi una de las cosas en las que se hablaría sobre todo en los medios de comunicación de videojuegos del momento y acabaría siendo parte de lo que vendría a ser la forma del futuro de este Shenmue. Entonces, contenido de este Project Berkeley que conociésemos, Alphon, por ejemplo, que conociésemos el tráiler, por ejemplo, ¿verdad? El vídeo, sí. Sí, el vídeo este. Bueno, aquí es que es un... como comentabas, salimos de un baile de nombres de Virtua Fighter RPG, pasamos a Kira's Quest, ya pasamos que realmente el proyecto Shenmue, Satura, estamos ya en Dreamcast, y en Dreamcast, claro... al principio pues se consideró pues eso, que se estaba, los primeros rumores que se estaba desarrollando, otra vez se volvió a lo de Virtua Fighter RPG, Virtua Fighter RPG para Saturn, se rumorea que Yu Suzuki está trabajando y M2 está trabajando en un proyecto de Saturn, ahora nos está poniendo Project Berkeley. Project Berkeley fue la primera vez que conocimos de Project Berkeley, fue cuando en un evento muy importante en Japón de para presentar a la Sega Dreamcast, News Conference, no recuerdo cómo sí, se llama ahora. New Commerce, lo encontraré. Luego, es una especie, no estaría tan alejado quizás de lo que va a hacer Sony el día 20 de febrero. Exacto, con PlayStation 4. Un evento exclusivo para presentar la consola, en el que, por ejemplo, se presentó bombazos como Code Veronica. El propio Sonic Adventure. El Power Stone también. Exacto. Estuve mirando. Castlevania con una tía con falda. Ahí está. Hola, Sonia. No, ahí fue la primera vez que el propio Yu Suzuki reconoció que sí, que estaba trabajando en un proyecto, una aventura para Sega Saturn, para Sega Dreamcast, y que respondía al nombre de Project Berkeley. Dio unos detalles mínimos, pero Project Berkeley, toda la gente empezaba a rumorear, ¿qué diablos puede ser Project Berkeley? ¿Qué os sugiere a vosotros el nombre Project Berkeley? Porque la verdad es que... para echarla de comer aparte. Sí, por supuesto. Y además, en ese evento, que incluso existen fuentes todavía que hablan de ese evento en el momento, IGN, de hecho, habla de este evento y explica eso, ¿no? Que fue una gran presentación de grandes elementos que serían importantes en Dreamcast en el futuro. Sí. Y ya os digo, no creo que esté tan alejado de lo que podría pasar el 20 de febrero, ¿eh? Lo que más me sorprende de este vídeo de Project Berkeley, y aquí sé que no me lo podréis negar, es que aquí se ven cosas de un Shenmue 3. O sea, aquí sí que se están ya viendo. Sí, sí. Se están viendo. Estás obsesionado, ¿eh? No, hombre, las escenas de Senfa es que son clarísimas. O sea, se ve Senfa contra Landy. O sea, dices, ¿eso cuándo, cómo, dónde? ¡Dámelo ya! O sea, quiero jugarlo ya. O sea, en este momento ya se están viendo que, insisto, que Yu Suzuki tiene esto planeado y replaneado. Y también me parece muy, muy llamativo el hecho de que el motor gráfico no parece en absoluto tampoco nada de lo que sería el final, no, ¿verdad? Es CG. No está hecho en tiempo real, ¿verdad? Lo reconoció él. Lo de los poderes. Es una cosa extraña que, ¿por qué? Pensaros en cuándo estamos. Esto es a lo mejor octubre o algo así, o un poco menos, a lo mejor fue no sé, octubre, septiembre o algo así. Sí, creo que fue en noviembre. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tienen, evidentemente, material de Shenmue Dreamcast. ¿Para qué molestarse en hacer un vídeo CG con diferentes cambios? Yo no lo veo mucho sentido. Bueno, estamos en esa época en que todo se presentaba en CG, estamos locos por la CG. Esa fue también una de las grandes carencias de Saturn, la CG, que no tenía una resolución de vídeo tan buena. Me apura, Sam, es mejor el real time de Shenmue que este CG. 100%. Y eso te doy la es razón. Un CG, no, te la doy, pero yo creo que fue una estratagema comercial, y como todo buen comercial, pues dijo, no vamos a enseñar el motor de juego porque nunca se enseña, hacemos unas CGs. Pero os habéis fijado que todos, esto también me gustaría también comentarlo, todos los rostros son iguales. A diferencia del Shenmue real, que todos los personajes tienen su faz, tienen su cara diferenciada, que ves quién es realmente. Aquí ves a Iwao, ves que a Ryo tiene en sus brazos a Iwao en la mítica escena de la muerte, sí, del padre. Y el padre es igual que Ryo. Sí, pero sí, bueno, Ryo, por ejemplo, no tiene chaqueta. Contrataron a unos becarios. Sí, no, este vídeo está hecho rápido. No, y... fijaros, hay muchas cosas un poco siniestras. Por ejemplo, ¿por qué cuando muere Iwao el techo está agujereado para que pase la cámara? O que fijaros en el detalle. Sí, sí, sí, es para atrás, o sea, es correcto. ¿Qué se supone? ¿Que cayó un meteorito justo en ese momento? Bromas aparte, es como decía Sammy, es una de las cosas grandes de Shenmue, que mirando cosas del principio, de estos primeros conceptos, estos primeros vídeos de presentación, ya se intuyen más cosas de las que hemos llegado a ver. Realmente lo que hemos visto es simplemente la punta del iceberg. Entonces, es una de las, yo creo, de las grandes virtudes y las grandes cosas atrayentes de Shenmue, es fabular qué pasaría, intentar mirar esa imagen, estudiarla, estudiar vídeos de Saturn. Mira, esto era diferente, esto iba a ser así, como comentaba Funs. Esto es en China, que puede ser Shenmue 3. Esto aquí tienen poderes, como comentaba Evil, porque aquí se ve una de las cosas que podemos hablar también largo entendido, el tema sobrenatural en Shenmue. Uh-huh. Hablaremos ahora mismo, tenemos que hacer una pequeñita pausa y seguimos ahora mismo. Pedimos disculpas por el leve sonido que se iba escuchando en los últimos minutos, ya lo hemos arreglado, disculpad, creo que no ha durado mucho, Edu, espero que no haya molestado excesivamente y retomamos el tema. Alfon, estábamos hablando de este... Pues sí, como estábamos comentando en este evento de SEGA para presentar a la Dreamcast y que donde, como decíamos, se presentaban varios juegos, varios pesos pesados, fue la primera vez que se presentó oficialmente, se dijo, el propio Yu Suzuki dijo que estaba haciendo un juego, una aventura que se llamaba Project Berkeley. ¿Por qué Project Berkeley? Nos preguntaremos. Pues es un nombre, mucha gente ha hecho cábalas, en su día se hicieron cábalas, ¿por qué? Que si Berkeley, que es en Estados Unidos, ¿no? Que no sé qué, qué tal. Realmente es un nombre código, ¿verdad? Si no me equivoco, es simplemente... Lo más seguro, realmente, porque tampoco podemos... Quién sabe si el juego habría llegado a Berkeley. Hay gente que especulaba con eso, claro. Es que se hablaba mucho del tema. Yo no buscaría demasiadas cábalas desde el momento en que todo en los videojuegos siempre al principio tiene un nombre en clave que luego no tiene absolutamente nada que ver. Creo que Yu en alguna entrevista se lo preguntaron abiertamente y dijo que, creo recordar eso, que dijo que era un nombre código simplemente para denominar el proyecto, que todavía era secreto en cuanto a su título y en partes de... Se interesaba que el público se lo conociera algunas cosas, crear un poco de hype y bueno, y Project Berkeley, le podían haber llamado Proyecto Zapatilla o Lorienta o lo que hubieran querido, ¿no? Realmente no, pero ahí ya emplazó al público a Project Berkeley que saldría con Virtua Fighter 3, el lanzamiento de Virtua Fighter 3, saldría un disco demo que se llamaría Project Berkeley, que sería la presentación más o menos para el público, donde se supone que podríamos ver algunas imágenes y algo más del juego en este Project Berkeley, que es el vídeo del que estábamos hablando. Realmente en la... Perdón, Fun, sí. No, que también quería comentar, solo un breve comentario, después de volver a haber visto este vídeo de Project Berkeley. Es que, no sé vosotros, pero a mí, sinceramente, primero ya hemos comentado eso, de que es un CG, cuando es un CG bastante pobre y que yo creo que el propio juego tenía mucho más nivel, que es verdad que era una época en que los CGs estaban de moda y todo eso tenía que vender con CGs, de acuerdo, me parece correcto, pero a mí, sinceramente, es un vídeo que no me invita. No sé a vosotros, pero a mí, yo en el momento, yo veo algo así y a mí me deja frío. También estamos hablando de la época en que la publicidad de videojuegos no estaba muy desarrollada y hacer un tráiler... O sea, yo me acuerdo de ver el tráiler de Half-Life 2 hace años en el E3 y hoy en día eso no se haría porque eran simplemente pasillos pegando tiros y cuatro escenas del juego. Y eso era como se hacían antes las cosas. No había un tráiler elaborado como hoy en día super guay. Eso es interesante. Pero yo creo que esto te cambiaría con el disco de demo. No, hay que intentar verlo en perspectiva del tiempo, pero como dice Funs, claro, no se nos hace muy, muy atractivo, pero claro, en 1998 y tal, con la Dreamcast a punto de salir, pues, no sé, podría ser también... Bueno. Es verdad que, claro, comparándolo, como tenemos la información extra, que sabemos que el juego es mucho mejor técnicamente y que es mucho más impresionante gráficamente, pues claro, se nos antoja un poco flojo comparado con el juego en sí, pero esto es como le llaman el mal del historiador, ¿no? Que cuando conoces una cosa ya de antemano, pues realmente el vídeo es bastante bueno y muestra, yo creo que el principal cometido es crear un poco de hype y hacer a la gente pensar qué puede ser esto, ¿no? Realmente. Yo te puedo asegurar que funcionó en mi caso porque tenía la Dreamcast en la época y yo cuando vi este vídeo me puse a tope porque sabía que eran juegos de AM2. Yo soy seguidor acérrimo de las recreativas y de todo y sabía que Yu Suzuki estaba detrás. Entonces, a ver, el vídeo no me decía nada. Lo que sí me decía era quién estaba, claro, detrás del vídeo. Efectivamente, es lo que te empuja a saber que eso sea obra de AM2. Pero bueno, que en este vídeo, aparte de lo que ya he dicho, que veo cosas clarísimas de que vendrán en el futuro, que no llegamos a ver como este... Es un vídeo muy, muy místico, ¿no? Es un vídeo muy sobrenatural. Eso quería llegar, gracias. También es verdad que al principio ya ves un poco... Al principio ya ves un poco los ítems, ¿no? Estos espejos, ¿no? El espejo del dragón y del... ¿De qué era? ¿Del tigre? Uh-huh. Del fénix, perdón. Del tigre. Ya los ves los dos ahí, que ya ves que serán un poco el eje vertebrador del juego. Ves a estos personajes ya que serán también básicos, Landía, Lisautao, la maestra. Ves a todos, pero también es eso, ¿no? Ves mucho, mucho misticismo, algo que en los siguientes vistazos al juego, cuando ya veríamos el juego propiamente dicho, no se hablaba. De hecho, muchos no sabíamos, hasta finales de ese modo, no llegábamos a atisbar de que iba a tener vertientes místicas, ¿no? Este título. Sí, se ven, como dices, cosas que no hemos podido, por desgracia, no hemos podido ver en los dos juegos que tenemos disponibles. También podemos ver ahí, pues esto, podemos ver Koulon, podemos ver poderes, podemos ver Landy atacando abiertamente a Shenfa y a Lisao Tao. Podemos ver una serie de cosas que se supone que deberían pasar en un futuro. Esto es especular, pero claro, si eso estaba ahí en su momento, sería porque Yu tenía eso en mente y eso lo pensaba implementar de una manera u otra en futuros juegos. Uh-huh. Pero es algo, insisto, que solo quiero decir eso, que ya en el final de Shenmue 2 ya se intuye que él va a ir por ahí. Claramente. Es curioso, ¿no?, que te presenten este tráiler, ¿no?, que luego lo comentamos, ¿no?, que nos puede gustar más o menos, puede ser más acertado o no, teniendo en cuenta la época, pero te venden algo como muy místico que después, a la hora de la verdad, en el primer juego, en el capítulo de Yokosuka, no es tal. Ahí está lo que digo, que el marketing en videojuegos en aquellas épocas era un anuncio en una revista y un anuncio de televisión. Es que el solo hecho de sacarlo junto al Virtua Fighter y que no se llame el CD Shenmue, sino que se llame Project Berkeley, es una estratagema que hoy en día no se llevaría. No sacas un CD promocional de un videojuego el nombre de un proyecto. O sea, BioShock Infinite, no sé, dijeron vamos a presentar el Project Icarus y no pusieron Project Icarus, pusieron BioShock Infinite con el primer tráiler. Claro, claro. Salvo Kojima, que os viola la mente con el Phantom Pain. A mí me está pegando una rapeada, pero bastante. No, pero es cierto que se emplazó en este evento. Yusuzuki emplazó a Virtua Fighter 3 de Dreamcast, que contendría este disco, y cuando el disco llegó a nuestras manos, o a las manos de los japoneses que compraron Virtua Fighter, es la primera vez, no tenemos el disco aquí por desgracia, porque he traído el juego y el disco no está, he metido bien la pata, pero bueno, es la primera vez que el disco pone Project Berkeley, si lo recordáis, sí. Pero cuando metes el disco, que es no deja de ser un vídeo, es la primera vez que pone Shenmue. O sea, realmente el nombre del juego se conoce cuando te dan este disco, cuando te dan Virtua Fighter 3, Team Battle de Dreamcast, que no deja de ser paradójico y anecdótico que es un juego que, como todos sabéis, no lo hace la propia M2, Virtua Fighter 3 TV, que lo hace Genki. Es un port, digamos, que bastante malo, y que te metan un juego... Es de alguna manera decir, mira, nosotros no hemos podido hacer Virtua Fighter 3, el port para Dreamcast, porque estamos haciendo esto, chicos. Estamos haciendo Project Berkeley, y aquí ya sabéis que se llama Shenmue. No os preocupéis, lo que vais a disfrutar de errores y demás durante las próximas horas de juego es compensado por lo que estamos haciendo. Es una cosa bastante paradójica, ¿no? No os preocupéis que volverán los de Genki a hacer Shotoku Bateru, o sea, Tokyo Highway Challenge, tantos como os gusten. ¿Le habéis echado un vistazo al vídeo, Evil? El vídeo en sí, viene una amplia entrevista. El vídeo, digo, sí, que viene con el, sí, con sí, el sí. GD, una amplia entrevista a Yu Suzuki. Está muy bien, ¿eh? Que explica muchas cosas, pero yo creo que la guinda es esa demo técnica con las caras, tío, que... Sí. Me dejó acojonado, tío. Esto es posterior y esto a lo mejor tal vez es para hacer un poco frente a ya la que venía la PlayStation 2. Ahí que... se intuía una clase, ¿eh? Ahí con esa demo ya decías, bueno, aquí ya la cosa empieza aquí ya. Esto, a ir en serio. Esto promete. Aquí esto ya, promete. Y es un poco también lo que ya conocíamos un poco de M2, ¿no? M2 en aquel momento era sinónimo de revolución gráfica, ¿no? Y te presentan eso y dices, cuidado que esta gente la va a liar parda una vez más. Una vez más, no por primera ni por segunda, la van a volver a liar. Bueno, gráfica, técnica y jugabilidad. Sí. Vamos, las cabinas de Yu Suzuki son todo un portento para su época y siempre propone formas muy originales de jugar a los juegos y muy realistas. Claro, ¿no? Estamos hablando de la creme de la creme de los videojuegos. Y es eso, y de repente te dicen, oye, que todo esto que ha hecho tan grande Yu Suzuki en recreativo solo lo vas a tener en el salón de tu casa. Bueno, claro, ya eso ya estucas todo el, sí, todo el salón. De hecho, en este GD demo de Project Berkeley que venía con el Virtua Fighter 3 de Dreamcast, sale, como sabéis, un repaso a toda la carrera de Yu y salen todos los cabinets, todas las máquinas que ha hecho. Y también una cosa muy interesante, si recordáis, salen unos sketches, salen directamente dibujando y tal. Brutal, buenísimos, que todos nos gustaría poseer y tener, pero además en esos sketches hay ciertos personajes que nunca han aparecido. Correcto, y volvemos otra vez más al mismo tema. Es que nos gusta. No, pero es que es verdad, se ven diseños de personajes que todos sabemos quiénes son, pero que, bueno, todos sabemos, los que hemos seguido. Exacto. La saga. Simon, ¿no? Salía. Salen los cuatro Seiyumen, ¿no? Creo que creo que también salían. Uno de ellos al menos salía, sí. El hermano de... Sale también Senhua, que parece que le pasa algo, sale como llorando, se supone que va a pasar algo malo. Bueno, esto es, claro, se supone que si hicieron esos sketches, ese arte conceptual, se supone que se usaría en algún momento. Creo que se hace bastante presente para quien no sepa que es Shenmue, que nos esté escuchando, que... llevamos quizá 2 horas y aún no hemos llegado al juego, pero ya tenemos toda una mitología. O sea, que entender de que Shenmue creó una mitología más grande que el propio juego. Por supuesto, es una grandísima conclusión, porque seguro, bueno, yo creo que la gente debe estar ahora mismo, los que no conocen Shenmue, creo que han dejado de escuchar el programa y se han ido a jugarlo, ¿no? Y quiero, ojalá estemos engañando a muchos amigos para que disfruten de Shenmue de alguna manera pues u otra. Ya va siendo la hora de que aparezca esta versión digital. No quiero entrar en ese debate. Ya ahora. Va siendo hora, ya va siendo hora, va siendo ya maldita la hora. Y sí, no os preocupéis, no os encontráis con ese Vaporware de Duke Nukem Forever, no, os encontráis con algo que realmente llegará a vuestras expectativas de lo que decimos. Sí, estoy seguro de ello. No, por supuesto, señor. Pero bueno, no deja de ser curioso que estamos hablando de estos enseñar un poco las cartas, es decir, estamos desarrollando este proyecto, estamos haciendo Project Berkeley, venga, que Project Berkeley se llama Shenmue, que viene este disco GD de vídeo donde os explicamos un poco el tema, pero todavía, señores y caballeros, no mostramos absolutamente nada del juego. ¿Cuándo, Tony, van a empezar a mostrar algo, ¿cuándo no? ¿Cuándo? Sí, ¿y cuándo fue esto? Podemos pasar, si queréis, al siguiente paso. Sí, por supuesto, podemos pasar al siguiente paso, ya que vendría a ser mostrar el propio juego en esta Shenmue Premiere, ¿no, Alfon? Shenmue Premiere, por fin se mostró el unveil de Shenmue, ¿no? El unveil, ¿cómo se dice en inglés? Vosotros que sabéis inglés y tal. Unveil. Bueno, la primera vez que este gran evento que se tuvo lugar en Yokohama, este gran evento donde se presentó por fin este gran proyecto de SEGA, Shenmue Premiere. Que, por todo lo alto, ¿no? Con Yu Suzuki y compañía. Sí, lo podéis ver, supongo que lo habéis visto todos. Hay un vídeo en el YouTube o en Shenmue Dojo que dura 2 horas, nada más y nada menos. 2 horas. Este vídeo está editado, o sea, teóricamente son 2 horas, pero yo no sé cuánto duraría el evento en sí, porque claro, ya veréis que hay edición, hay evidentemente cortes. Y luego también destacar que me parece que había 2 o 3 pases al día, ¿sabes? O sea, que el evento, en verdad, Edu, no fue único, creo que hubo varios pases. Y bueno, es para mí una cosa extraordinaria de Shenmue, porque en este Shenmue Premiere es la primera vez que vemos por fin esta gran obra maestra en funcionamiento. Vemos imágenes real-time, Yu Suzuki explica todo, se muestra a la prensa, pero muchas cosas que vemos ahí nunca han salido. O vemos cosas que son totalmente diferentes. Es una pieza digna de estudio, porque es que hay un montón de cosas de Shenmue 2 que nunca vieron la luz, de Shenmue 2 que están cambiadas. Luego, una cosa interesantísima que supongo que os habéis dado cuenta es que no hay absolutamente nada de Shenmue 1. O sea, no se ve nada en la premiere que hacen en, creo que es diciembre del 98, todavía no tenía nada para mostrar de Shenmue 1. Todo lo que muestran es de Shenmue 2. Qué fuerte eso. Bueno, qué fuerte, porque tengamos en cuenta, expliquemos una cosa que estamos dando todos por hecho, y es la siguiente, que el juego que nosotros conocemos ahora, Shenmue 1, vamos a llamarle el primer capítulo de Shenmue, el que conocemos nosotros no es el que está planteado en este momento histórico dentro de la historia de Shenmue. O sea, aquí se está hablando de un juego radicalmente distinto en cuanto a la concepción, en cuanto a la duración, en cuanto a todo lo que vendría a ser, lo que iba a ser este Shenmue, que nada tiene que ver con lo que iba a ser después. No, simplemente decir que, bueno, que perfectamente comprendería que en un evento tan grande quizá pasaran de Yokosuka, o sea, después de todo, de un barrio de pueblo, y fueran más a la segunda parte, que tiene escenarios mucho más impresionantes al nivel arquitectónico. O sea, como muestra al público, creo que fue una estrategia de marketing el enseñar segunda parte, porque es que en ese momento sí, ya no estamos en un momento de tiempo como para que realmente crearan de cero el capítulo 1 Yokosuka. Es más atractivo China, lo que dices, ¿no? Llama más la atención, pero de todas maneras estoy seguro, Sam, que es así, porque es más, te digo, hay algo en Shenmue Premiere que sí que sale Yokosuka, pero ¿sabéis lo que es? Un placeholder. Es una maldita calle que se supone que es Dubita, y son carteles repetidos, que no sé si pone Water Dragon, lo de la tienda aquella de segunda mano, de pantalones y toda esta movida. Es todo totalmente placeholder, porque no la tenían hecha. No la tenían hecha. De hecho, es casi seguro que Shenmue 2, cuando se pasa el proyecto a Dreamcast y se empieza a desarrollar, lo que se empieza a desarrollar primero es China. Es lo que vimos de Hong Kong, es el tema de... Y en algún momento ya se empieza a desarrollar Yokosuka, que se dice también, y yo estoy mucho con esta teoría, que Yokosuka, o como estaba planeado el juego al principio, es un flashback. O sea, el juego es casi seguro que empezaba en Hong Kong, y en algún momento Ryo tenía un flashback de lo que pasaba en Yokosuka. De hecho, el propio CG es todo China, ¿no? Y es que hemos hablado de que es un proyecto grandioso, pero no hemos contado que está dividido en capítulos. Y que lo iba a hacer en capítulos, y por eso estamos tan expectantes del 3. No lo hemos comentado, ya debe ser obvio, pero era bueno, lo que... La estructura de capítulos es diferente. Yo casi que quería entrar a hablar de eso prácticamente ahora, cuando acabásemos con esto del Premiere, explicar exactamente qué es Shenmue o qué pretendía ser Shenmue. Sí, Shenmue Premier, ¿la habéis visto? ¿Qué os parece? O sea, una presentación y qué conclusiones sacáis. ¿Qué impacto sería en el momento ver eso para la prensa que estuviera allí? ¿Qué os parece un poco Shenmue Premier? Si lo que habíais podido ver en YouTube, no sé si lo conocéis y tal. Hombre, realmente creo que fue un boom para la época, básicamente porque no existía nada semejante en el mundo del videojuego. Pensemos que para Grand Theft Auto aún falta mucho, tal y como es la concepción que conocemos en 3D. Y jamás se había hecho un experimento tan cuidado de emular la vida. O sea, de hacer calles, río caminando, tráfico, gente moviéndose, hablar con ellos. Esto que siempre recalcaré, el plano contra plano. O sea, que no estamos en una conversación, en una cámara cualquiera, sino que cuando habla uno está enfocando a uno, cuando habla el otro enfoca sí. al otro. Se mueve la cámara en ocasiones. Es realmente alucinante para la época. Y es alucinante a día de hoy. Es que lo fuerte es que jamás dejará de impresionarme de que Shenmue estaba muy muy bien planificado. O sea, tendría que esperar para lo de la cámara contra plano contra plano, tendría que esperar a Mass Effect para que se volviera a hacer en un videojuego. Lo mejor del caso es que, claro, este momento es quizá el momento dulce, ¿no? Es el momento más dulce saber eso, ¿no? De que todo son posibilidades, no hay en ningún momento, bueno, naturalmente que los ejecutivos sí lo pensarían, pero no se está pensando en dinero todavía, ¿no? No se piensa en la ilusión, la inocencia de decir, oye, estamos haciendo algo muy grande y lo vamos a petar. Hay la ilusión que se va por las nubes del propio Yu Suzuki y de todo su equipo. Es el momento dulce por definición, ¿no? Cuando haces por primera vez, muestras lo que has estado trabajando tanto tiempo, lo muestras por primera vez y el recibimiento no podía ser más bonito, ¿no? Ese es el momento de verdad, yo creo, el momento más bonito, el momento dulce, el momento que dices, oye, qué emoción poder por fin demostrar esto. Luego ya pasaré lo que pasaría, pero este momento sin duda es maravilloso, ¿no? A nivel sentimiento. Sí. Romántico seguro, como mínimo. Seguro que funcionó y además gustó a la gente. El problema, siempre lo diré, de que no era Nintendo el que hacía la presentación, era Sega, y siempre hay ese escepticismo ante Sega. Sí, me parece muy curioso que lo cubre, si busqué la noticia, Shenmue Premier, IGN o algo así en Google, lo cubre en su día, lo cubrió IGN, un medio tan importante como es IGN. Sí, antiguo. Y el redactor que enviaron y todo esto para una cosa tan, un evento bastante de bastante magnitud. A ver si dices lo que pienso. Y estamos hablando de un proyecto de mucho dinero, como sí. estamos comentando y tal, y en una de las últimas frases le sorprende. Oh, me ha sorprendido positivamente este Shenmue porque esperaba, no me acuerdo exactamente qué dice, pero como que esperaba nada del otro mundo, esperaba un juego, bueno, una especie de RPG de Sega nuevo, tal. No sé, me parece bastante curioso y creo que eso es un fallo de pues no saber enfocar o que los medios antes no tuvieran la suficiente información. Bueno, o Sega no supo a lo mejor mover bien este producto, porque es una cuestión también importante, ¿no? Me ha resultado muy curioso. Estamos hablando también de que el medio online en esta época es muy, muy joven todavía. Ya sabemos que hay muchos ejemplos de pues, medios antiguos y tal, pero es que si te fijas o buscas lo que vendrían a ser las distintas estructuras de medios antiguos online, insisto que son online, es como excesivamente desenfadado, es un tono totalmente distinto de lo que sería después IGN, como lo comentabas, Alfon, porque tenía esa misma impresión leyéndolo y tal, pensaba, no le pega nada a IGN actualmente, no le pega nada a un medio sí, periodístico. Pero, disculpad mi mala lengua, pero supongo que era una época en que no se soltaba tan rápido el talonario para que te dijera hablaran bien de ti. Pero una cosa que te puedo decir, hablando sobre esto concretamente, Tony, yo claro, yo en aquella época, me voy a hacer la que me voy a quedar muy viejo, pero yo en aquella época ya estaba haciendo radio con tema videojuegos de por medio, fíjate tú si soy mayor, ya estaba haciendo cosas. Y claro, es verdad que era un tono desenfadado, un tono diferente, pero te voy a decir la más clara verdad. En aquel momento yo recuerdo que ya empezábamos a, igual que había gente desconfiando de Sega, ya estábamos empezando a desconfiar de los medios escritos españoles, ya uh-huh. empezamos a desconfiar abiertamente de lo que se nos contaba ahí, porque ya se habían demostrado varios momentos de cosas que eran deliberadamente mentira, y yo me acuerdo que para esos espacios primitivos que hacía en radio, nos informábamos a base de eso, sí, ¿sabes? Sí. Nos informamos a base, y yo, las primeras noticias que leo de Shenmue son en IGN. Ahora es interesante, IGN. Es muy interesante saber qué opina Evil Ryu de ese momento en el que está Loading ya casi en activo, ¿no? Porque algo tendría que decir Loading en ese momento, Evil. Hicimos un artículo de Shenmue, lo recuerdo muy bien. Yo hice la parte técnica. Cuidado. Debo hacer un pequeño paréntesis. No he dicho que Funs haya criticado a Loading. No, hablo de la prensa escrita, no. Ya sabes a qué me refiero. No, me ya refiero lo sé. No. Hobby, yo te digo que perdí la fe en la prensa escrita de Hobby Consolas desde el famoso truco del Street Fighter 2. Yo compraba todas las Loadings y dejé de comprar los Hobby Consolas. Y tengo la suerte. Nadie mal piense que quería decir eso. Ni mucho menos, por favor. Y tengo la suerte de vivir en Barcelona o cerca de Barcelona. y entonces haber podido acceder a revistas que traían aquí en el kiosco que hay delante del Corte Inglés y todo esto, de acceder a revistas como Electronic Gaming Monthly, Consoles Plus, Sega Saturn Magazine, etcétera, etcétera, etcétera, que eran revistas mucho más profesionales que lo que teníamos aquí, la verdad. Sí. La verdad. Aunque es que sí. Superjuegos estaba pasando Superjuegos por un momento potable. Tuvo cosas muy buenas y tuvo pocas muy buenas. Decir, y ya que estamos hablando de Superjuegos, enviar un saludo muy especial al señor Bruno Sol y a Marcos, The Elf y Nemesis, que han dejado Grupo Z. O sea, sí, han tenido que marchar del Grupo Z. O sea, ha sido una noticia bastante, no sé, perdón, dura, de, perdón de por tragar. Este paréntesis, pero creo que era merecido, absolutamente. Ha sido una noticia dura de tragar. Sí. Así que les mandamos un fuertísimo y sincerísimo abrazo desde aquí. Sincerísimo, lo hemos sacado de la manga, pero un sincero abrazo desde aquí, desde el Club Vintage y amigos, porque qué dos profesionales. Pero vosotros, Evil, ¿cubristeis Shenmue Premier o la noticia? No, bueno, no cubrí ya, el evento, ya te hablo de que posterior, ¿no? Bueno, ya cubrimos a partir de que se empezaron a ver primeras imágenes, ya estaba internet un poco a un nivel bajo. Ya empezaba la cosa, ¿no? Y podías tener algo de información, pero bueno, yo ya hice la review del juego, de sí. Shenmue. Incluso, bueno, yo me lo pasé en japonés y todo, sin tener ni papa. Está muy loco. Era el fanatismo, aquí, tío. Aquí también otro. La locura. Yo también hice reviews de Shenmue 1 y Shenmue 2 para medios online de estos pequeñitos también de la época. Pero quiero decir que todo lo que leí en su momento de Shenmue, yo todo esto de Shenmue Premier, Shenmue tal, lo descubrí gracias a estos medios que empezaban a aparecer, ¿no? Porque, claro, ahora estoy diciéndolo por decir, pero la cobertura que... Yo no recuerdo que la cobertura de la prensa... Hobby Press, lo que estamos diciendo, la prensa española sobre Shenmue no fuera muy allá, ¿no? Recuerdo como que le dieran gran pompón, ¿no? No es que en general yo he estado un poco indagando y buscas a lo mejor cuándo fue la Shenmue Premier, en diciembre del 98, y buscas, venga, voy a buscar, sabemos que el tema editorial y sobre todo en esa época hay que buscar luego dos meses después, o había un tiempo prudencial en que te salía la revista y se podía cubrir según qué evento, según qué, y no hay tampoco mucho rebomborio. No lo hay, ¿no? No hay mucho... De hecho, el primer momento en que hay rebombori, que diríamos en catalán, sobre Shenmue es con lo de Play 2 que decíamos, ¿no? Es sí. El único momento en que parece que la prensa española... Y vaya invento. Bueno, pues estaba cubriendo, bueno, lo que es la review de Shenmue, y os digo una cosa, hubo un párrafo que le gustó mucho a la gente, que no lo escribí yo, lo incluyó Mr. Karate. Mr. Karate, que era muy fans de Play, de Sony, todo esto. Qué miedo me da era, eso. No, pero es buenísimo, porque yo no quise tampoco cebarme y poner y que se viera mi vena ceguera a tope. No quisiste ser fanboy ahí, no quisiste el corazón, no quisiste... Y ponerlo de las caras y decir, esto es la leche, le va a dar caña a la Play 2 y tal... Y ver que ello, que cogió Mr. Karate y puso lo de las caras del Shenmue y dijo, esto es acojonante, debéis probarlo porque es que os va a hacer creyentes de golpe. ¿Sabes? Más o menos lo que puso allí. Os va a hacer creer en Sega, pero ya. Es alucinante ver que alguien que no tenía el aprecio de Sega que podía tener yo, llegó en ese momento a capturarle el juego solo con la... Bueno, con solo el aspecto gráfico ya. Luego, a partir de probar el juego, ya te llegan muchísimas más cosas, que es lo mejor. Es que técnicamente, luego hablaremos largo y tendido sobre esto, pero técnicamente era una auténtica barbaridad, Shenmue, para la época era una auténtica maravilla. Lo sigue siendo, lo bien que ha envejecido hoy en día, pero es que en su momento era muy grande. Sí. En definitiva, Shenmue sí. Premier, yo creo que es una pieza... Además, esto corregidme si me equivoco, porque yo tampoco estoy muy al día, pero Shenmue Premier, no sé si lo sabéis, se retransmitió, se hizo un streaming online del evento, que eso en el año 98 creo que... Otra vez más Sega haciendo cosas inauditas, ¿verdad? Para la época. Real Player 54K, Real Player, dándolo efectivamente. Todo. De hecho, lamentable resolución y lamentable frame rate y tal, pero de hecho, el vídeo que ahora tenemos, que rula por YouTube, que está en Shenmue Dojo y todo eso, de hecho yo tengo el original que en su día sacaron, que era un RM, Real Media, sí, eso, lo que sea. Y realmente, claro, eso tiene esa calidad, porque yo creo que la calidad es de alguien, lo capturó, lo que sea en su día, del streaming que estaban haciendo, no de... Y a mí me encantaría tener Shenmue Premier, que dura 2 horas, tenerlo en DVD o tenerlo con una calidad medio decente. Porque ya de estar en algún lado, seguro. No, pero eso lo tiene solo Sega, Funs. Claro. Eso, ojalá, estamos una vez en lo mismo. Estamos en lo mismo. Se ve fatal y hay muchas cosas, pero me encantaría tenerlo. En definitiva, Shenmue Premier fue la revelación de Shenmue, de verdad. Por primera vez verlo en tiempo real el juego, por primera vez ver todos los recursos, como comentaban los compañeros, que movía en cuanto a música, una orquesta, ahí una auténtica barbaridad en cuanto a música, en cuanto a efectos, se explicaban Quick Time Events, salían los sellos, los dobladores del juego, salían Yukawa, salían Segata Sanshiro, personalidades de la época, se veía todo el proceso de desarrollo titánico en cuanto a captura de movimientos, todo el equipo que estaba implicado, gente de diseño conceptual, etcétera, etcétera. Shenmue Premier es un poco ya mostrar la magnitud de Shenmue ahí en este documental de 2 horas o esta presentación de que ahora tenemos en 2 horas, el evento oficial supongo que duró más, una auténtica maravilla. Mm. Yo he ido ahí a Yokohama, a ese centro de convenciones y todo eso, y he llegado tarde, no sé por qué. Año 98 no había nada, ya he llegado hace unos años. Ya no. Claro, han pasado 12 ¿qué? Años, Alfon, no estaba Suzuki esperándote. No, digo, a lo mejor queda algo. Tú eres Ryo Suzuki de Sega Saturno, ¿no? Queda y yo soy Yu Suzuki. Una beta por ahí que se habían olvidado. Siempre puedes comprarte la chaqueta de Ryo y ir ahí caminando. Es lo que me queda, ¿no? A la gente. Es lo que me queda, es lo que hago todos los años. Es estupendo, porque ya casi, Alfon, que el siguiente paso que tendríamos que dar en esta historia es ese retraso de Shenmue, ¿no? Ya que se da la primera fecha definitiva y se acaba retrasando y empezamos ya con esa partición en dos, ¿no? Yo creo que es un buen momento para explicar lo que vendría a ser lo que se esperaba de Shenmue, quizás, ¿vale? Y esa magnitud que quería conseguir Shenmue en un solo juego, ¿vale? Y creo que esto aquí sería importante empezar a hablar de lo que se esperaba de Shenmue o lo que pretendía ser en la mente de Yu Suzuki Shenmue y lo que acabó siendo al final en esta rotura, ¿no? Del propio juego. Vamos a decir rotura por llamarlo de alguna manera. Pero ya os digo, todo el mundo sabe que Shenmue estaba pensado en un principio para ser muchos capítulos. Uh-huh. Si no me equivoco, eran 12, ¿verdad? ¿En un sí, principio? Creo que eran 12 capítulos. 16, creo que 16 puede ser. Pero hubo un baile de números también con esto. Hubo un baile de números. Hubo momentos en que no parecía quedar todo muy claro. El Shenmue tal como el Shenmue que nos llegó era el episodio 1, ¿no? En teoría. El episodio 2 pasó. No hubo episodio 2. ¿Episodio 2 es eso que se habla del barco? Es lo que pasa dentro del barco, el viaje al final de Shenmue 1. Sí. No, bueno, que tenemos la típica, la pista que siempre se dice, ¿no? De la niña agradeciendo a Ryo algo que ha hecho, pero nadie sabe lo cuando que... Cuando empiezas Shenmue 2 y te bajas del barco en el que te has montado al final de 1, aparece una niña diciendo muchas gracias por haberme ayudado en este viaje, y es precisamente el episodio 2 en que pasan ciertas cosas. Y esto solo vería la luz, corregirme si me equivoco, vería la luz solo en cómic. En un cómic. Y luego ya vienen creo recordar que el Shenmue 2 incluye el 3, el 4, el 5 y el 6, puede ser. No, 3, 4 y 5. 3, 4 creo. Y 5. Perdón, 3, 4 y 5. 3, sí. 4 y 5. Y entonces el Shenmue 3 tenía que ser de 6, 7 para adelante ya. Para adelante. Y a saber, realmente no ha habido ninguna confirmación oficial que yo recuerde que se diga Shenmue 3 hipotético cuáles iba a reunir, ¿no? O sea, no, dijeron que sí, que tendría ese que tocaba por narices. Como mira, mínimo, aquí está, sí señor. La imagen que vi en su día. Como mínimo son, explíquenos, señor Alfonso. No, como mínimo son 6 juegos. Esto, bueno, en su día se dijo. Esto se hizo en una entrevista de IGN. Vamos a decir para los oyentes, ¿verdad? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es una entrevista. A uno de los productores de IGN. Sí, de AM2. De AM2. Y entonces en una pizarra hace un pequeño croquis de lo que va a ser Shenmue. Sí, Shenmue, claro. El Chapter 1. Chapter 2, como dice Funs, es el que quedó viado en el barco. Y bueno, luego Shenmue 2 contenía 3, 4, 5 y 6, Shenmue 3 del 7 para adelante, Shenmue 4 no lo marca, pero para adelante, hasta el capítulo 16, como podéis ver. Es la misma. O sea, según esto, como mínimo tendría que haber habido 5 juegos de Shenmue. Es la. Que es como estaba planeado, realmente Shenmue, como sabéis, estaba planeado para que fuera todo un éxito en Dreamcast y acompañara a la consola durante sus, a lo mejor, 5 o 6 años de vida. Esta entrevista era una entrevista muy, muy chunga, porque me acuerdo que el entrevistador, que se le notaba que tenía ahí un ramalazo por Shenmue importante, empieza a hacerle preguntas de todo tipo de cómo seguirá, cómo continuará, qué será, qué tendremos, qué llegará, y el productor se calla continuamente la boca diciendo, bueno, puedo entrar en eso, no puedo entrar. Pero revela bastante dentro revela del bastante, panel. Revela pequeños retazos de información que serán muy reveladores. ¿En China todo o no? Yo recuerdo que hay una, no sé si en esta entrevista, recuerdo que hay una entrevista en que el tío le pide, por favor, creo que es esta, corrígeme, lo pone al final a Tony. Hay una entrevista en que él empieza a decir, dime para dónde va Shenmue, será todo en China, se va a otro país, es esta, a otro país, y al final se ve que ven un póster, están en el aeropuerto en algún lugar y ven un póster de Canadá y dice oye, le dice el productor, Canadá es un país muy bonito. Ay, pero ahí guiño. Se, ahí se está mezclando, no, eso no es de esta entrevista, esto es de otro sitio. Es de otra, bueno, otra como entrevista. Nozomi está en Canadá. Exacto. Pues se supone que, pero creo que están mezclando, pero sí, esta entrevista es muy muy interesante. Yo recuerdo, es una entrevista que decía eso de Canadá, así en plan como, para Canadá es un país muy bonito, y como había el tema de Nozomi de por medio, no decías, uy, que esto se va a ir para América en algún momento. Es que todo son especulaciones todo, que hacemos todo. Y es maravilloso, Shenmue, al no habernos dado más. buscamos donde no hay. Realmente es triste, pero a la vez es lo que nos queda a los fans de Shenmue. Pero ¿qué buscamos? Buscamos betas, buscamos... Alfon, yo recuerdo en la época los foros aquellos ya, los primeros foros de la época de internet, yo recuerdo realmente auténticas, y yo protagonista de ellas, auténticas pajas mentales, pero unas pajas mentales, sí, porque en cierta escena de Shenmue 2 se ve en un momento de fondo, se ve un rinconcito... Bueno, mira Sega Saturno, bueno, yo no paro de hacerme... No, no, solo hay que ver algunas cosas que están escritas por ahí y dices, madre mía, ¿cómo le dais? Le hemos dado el coco, le hemos dado. Estoy flipando con la entrevista, ¿eh? Es buenísima, es una pieza maravillosa. Es como, yo que sé, como si a mí me ponen con Akamoto delante y venga, así pues Street Fighter bla bla bla bla bla. El tío no habla de otra cosa, es Shenmue, sí. Shenmue. Y le contesta, no puedo. Pero no puedo. Dentro del no puedo, habla. Algunos retazos de información interesantes. Por ejemplo, lo de Shenmue. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Lo de Shenmue Saturn es esta entrevista donde se dice. Es lo único de. Donde se dice algo realmente, aparte de lo que comentaba Sam, que en la entrevista del Toulouse, que también es el propio Yu Suzuki, pero esto yo lo veo bastante interesante. Sí, en definitiva... El medio es The Next Level, por si lo queréis buscar. Es thenextlevel.com/futures/interviews/AM2. ¿Y cuál era, esta entrevista que comentaba? ¿Te acuerdas de dónde era? Si te digo la verdad, a mí me suena de... Es que lo he leído eso. Yo eso lo he leído, pero lo he leído en una... Creo que era Shenmue Master, Funs, web francesa... Que esa sota, ha habido también un montón de páginas. Que yo creo que era alguien que supuestamente filtró algo, porque también ha habido algunos bulos o rumores, claro, no fundamentados sobre Shenmue, que tal, que un directivo de M2 le dijo a no sé quién en un aeropuerto, que no sé cuánto. Sí, que correcto. Y entonces a mí esto yo no lo tengo contrastado, pero sí que me suena haberlo leído. Mm. Tienes razón que me suena haberlo leído. Y me gustaría recalcar otro hecho que hace a Sega avanzarse a sus tiempos. O sea, que tenían que salir cada X tiempo. El año pasado uno de los grandes juegos fue The Walking Dead de Telltale, y eso es un juego que se vendió por capítulos, señores. Sí, sí, que es muy fuerte. Sega ya proponía los capítulos. Efectivamente, porque es innovador también la manera de abordar Shenmue, que es hacer una inversión muy grande en tecnología, en un motor para... por capítulos, poder ir mostrando, o sea, hacer una inversión inicial muy grande y luego ir dando capítulos en la propia Dreamcast, es una cosa interesante, pero no pudo hacerse. Es un modelo de negocio que se está llevando actualmente, claro, lo sabéis. Telltale, ¿vale? Funciona así. Telltale, pero no solo Telltale, sino que, por ejemplo, Mass Effect, que hablamos de Gears of War, hablamos de muchos juegos que hacen una inversión loca en el primer título, por ejemplo, Assassin's Creed incluso, y a partir de ahí ya tienen todo el trabajo hecho para empezar a continuar con nuevas entregas durante los años siguientes. No, y en aquel momento solo la siguió ese modelo Capcom también en Dreamcast con el Dorado Gate. Es verdad. ¿Cuántos el señor Evil también verdad, quería decir eso. Qué grande, qué grande. ¿Cuántos capítulos hubo del Dorado Gate? Una burrada, 7, ¿no? 4, pero habían previsto creo que más. Sí. Y también quedó... Shenmue fracasa también por eso, porque está hecho, está pensado de esa forma y no puede llevarse a cabo, porque realmente es una cosa curiosa que lo que se hizo en el año más o menos 98 ya no se hizo nada más, porque luego se hizo a prisas el Chapter 1, el Yokosuka, que se sabe que salió pues muy atropelladamente, ahora hablaremos de ello, Tony, de que se tuvo que partir en dos y todo esto, y luego con el 2 lo que se hizo es pulir todo lo que tenían de Hong Kong, Aberdeen, todo este tema, pulirlo y cambiarlo un poco, mejorarlo, con un poco de feedback de los fallos o lo que los seguidores habían considerado fallos en Shenmue 1, y realmente nunca se pudo hacer más. Aparte de lo que ya tuvieran hecho, que también se supone que no harían justo hasta el 2 lo que vimos del 2, sino se supone que harían un poquito más. El corte no creo que fuese, y más con el, como vemos que fue el proyecto Shenmue, que se hizo mucho más de texturas, de trabajos de cámara, como comentaba el compañero, de escenarios. Sabemos que algo más de trabajo hay ahí detrás. Pero claro, la idea es buena, es hacer una tecnología muy buena, utilizando la máquina muy innovadora, muy puntera, y ir dando capítulos en la vida comercial de esa consola, siendo ese título el buque insignia de la consola y uno de los cimientos de esa máquina, porque Shenmue, sin duda, tendría que haber sido un cimiento para Dreamcast, que sostuviese a la consola en el mercado. Desgraciadamente, todo esto quedó en agua de borrajas. Porque ¿cada cuánto tenían que salir estos episodios? Ahora no me acuerdo. El primer anuncio que hay de Shenmue es, si no recuerdo mal, salía en verano del 99. Estamos hablando que se presenta oficialmente el Unveil este en Shenmue Premier diciembre del 98, si no me equivoco, ¿verdad? Pues se anuncia para, la primera vez creo que es julio del 99, que saldría Shenmue. Bueno, primero iba a salir julio del 99, creo que era el entero, o sea, Shenmue 1 y 2. Uh-huh. El primer capítulo, o no sé cómo lo hubieran llamado, porque no... no es Yokosuka, ya solo, claro. Estaría ya también. Eso, entonces, luego se cambió los planes, según el devenir de los meses y el tema de que el desarrollo no avanzaba o no se podía tener a tiempo, y se partió entonces, se dijo, y yo alucinaba un poco repasándolo, que en julio salía Shenmue 1, y que en noviembre salía el 2, hostia, del 99. Eso lo recuerdo. el plazo era cada 6 meses, ¿no? Mm. Más o menos. Imagínate, efectivamente. Y recordamos que Shenmue 1 salió en el 99, en Navidades, diciembre fue, diciembre del 99. Es que no, si nos lo paramos a pensar, tampoco es un plan tan extraño. No, a ver, es que hay que hacer al final, hay que hacer matemáticas. Sí, estamos hablando de 12, 16 capítulos. Y estamos hablando de la vida útil de la consola, que tiene que ir apareciendo títulos a capítulos a lo largo de la vida de la consola en aquellos tiempos que duraba 5 años. Sí, a ver, pues las matemáticas son las que son. Y que es una inversión loca, todo este cálculo que ya hemos dicho aquí un par de veces, de este de que se tenían que comprar 2 Shenmues para sacar el rendimiento y tal. Evidentemente, la primera inversión para hacer Shenmue 1 es 8, 9, 10, 200 veces mayor que Shenmue 2, evidentemente. Shenmue 2, el hipotético Shenmue 2 que iba a salir, ¿vale? Que quiero decir que ya está hecho, ¿vale? O sea, ya está hecho, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tienes que trabajar para crear ese nuevo universo, ¿no? Evidentemente, recrear zonas que podrían haber sido como Yokosuka o Hong Kong, en este sentido de tan escrupuloso a la hora de poner los aires acondicionados, que siempre comentamos, la red eléctrica y tal, eso es dinero. Pero no va a ser nunca jamás tanto dinero como fue en la primera entrega. Nunca jamás. Y sobre todo teniendo en cuenta pues lo que ya hemos comentado al principio de este programa, que además de todo el gasto que había supuesto este primer Shenmue, viene atrás todo lo de que se ha gastado ya en Saturn y demás. Por supuesto, demás. Por supuesto. O sea, eso cuesta mucho es dinero. Es un montón de dinero que ni siquiera está claro, porque se ha hablado de números. Cuando salió Grand Theft Auto 4, recordáis que teóricamente le arrebató el récord de juego más caro, llamémosle así. Pero es que de Shenmue los números no están claros. Se rumoreaba 60 millones de dólares, ¿era? Yo tengo entendido 70 millones de dólares. También Sega se envalentonó mucho porque en teoría tenía que haber aquella famosa fusión, creo que con Bandai, que después Bandai se fusionó con Namco, que es Namco Bandai, hoy en día Bandai Namco, y creo que Sega también contaba con esa fusión, de esa entrada de dinero por parte de Bandai y ayuda económica y también técnica. Estuvo a punto de producirse en la época de Saturn, es verdad, que cuando estaría, no sería 97 o algo así, ¿no? Uh-huh. Hostia, pues no, ese dato me lo voy a apuntar, ¿eh? Me parece estupendo, lo voy a estudiar a fondo ese dato. No, pues estábamos comentando eso, que al final, si te das cuenta, y ya encaramos lo que comentaba Alfon, ¿no? Esta rotura que comentábamos, si te lo paras a pensar, no es tan descabellado el plan, ¿vale? O sea, el plan de Sega no es tan descabellado y, como bien decíamos, está incluso adelantado a su tiempo, porque evidentemente es que sacar el rendimiento de un juego que te ha costado tantísimos millones no se puede hacer de otra manera que con eso. El problema es ese, evidentemente, que la inversión inicial en la gorda, evidentemente, es el primer título, y con el salir del 2, el 3, el 4, hasta estos 12, 16 capítulos, pues ir recuperando esta inversión. No es para nada una locura, para nada, de hecho se está haciendo hoy ya, insisto, adelantado siempre a su tiempo, pero Sega, pues claro, no contaba, imagino, pues con todos estos problemas que tendría Dreamcast, ¿no? Que tendría su marca, que tendría su fama, no contaban, no quisieron contar quizá por la ilusión, no lo sé, pero está claro que el fallo ahí no fue de la idea comercial para comercializar el juego, para comercializar este sistema episódico, sino el problema fue pues eso, la consola, la marca, el estar condenado desde el minuto cero, llamémoslo como queramos. Es curioso, ¿eh? Es una historia realmente curiosa. Yo a veces me pregunto, y sobre todo viendo estos casos, ¿no? Gente como, por ejemplo, Kutaragi en su momento, ¿qué debía estar pensando pasando por su cabeza, ¿no? O sea, tienes una PlayStation 2 que todavía casi está por salir, evidentemente, que técnicamente lo poco que se ha enseñado todavía no existe hype, evidentemente porque PSX ha sido un éxito a nivel mundial que probablemente muy poca gente esperaba, pero cuando ves Shenmue, ¿qué pensaría esta gente? ¿Sabes? ¿Qué se les pasaría por la cabeza a esta gente? No sé, es un... Pues imagino que lo mismo que pensarían los de Nintendo en su época. ¿Qué pensaría Yamauchi, Funs? Claro, bueno, Yamauchi en aquel momento estaría. Bueno, Yamauchi estaría encerrado pensando, este juego. Bueno, esto se convierte en parte en una piedra de toque. Dice, el corte está aquí, señores. Si queremos sacar algo espectacular o algo así con gráficamente, al salir algo así o presentar algo así, ya se impone un poco como una piedra de toque. Decir, esto hay que superarlo o mejorarlo técnicamente o lo que sea, porque chicos, esto es lo que hay, está haciendo Sega. En Play 2 tenemos que hacer algo así o mejor. Bueno, recordemos que aquellas demos técnicas de Square en aquella época, no era Square Enix aún. Ay, ¿te acuerdas? Con la cara del viejo y tal, diciendo que eso era la PS2. O sea, en sí hicieron la misma estratagema que Shenmue. Era de Bouncer, ¿no? Creo recordar todo aquello. ¿Cómo? Era el de Bouncer, creo recordar. El baile del Final Fantasy 8. Sí, es verdad. Y todo esto se utilizó como promocional, igual que Sega utilizó como promoción esas caras de Ryu. Pero de todas maneras, una de las cosas que podemos, entre comillas, sacar pecho los segueros es que Shenmue no puede hacerse en Play 2. No puede hacerse igual. Puede ser mejor en algunos aspectos si lo hubieran programado, pero Shenmue aprovecha, claro, la Dreamcast como hardware a un nivel, claro, un juego totalmente de explosión, pensado. Sí, exacto, sí. Pero simplemente en texturas no puede hacer Shenmue PlayStation 2. Y móntatelo como quieras. Hasta luego. Efectivamente. Y ve un poco más allá incluso, también es verdad que no sería, era al principio, pero Shenmue ya empieza a hacer uso de algunos algunas funcionalidades online, algunas funcionalidades que serán el futuro del videojuego, la presente actual, ¿no? Con ese luego hablaremos de lo técnico. Con ese Shenmue Passport. Y luego el ADX, hablar también después el tema de control de sonido. Sí, no. Hay un montón de cosas de middleware que usa. No estaba pensada para ser solo una consola de consumo, estaba pensada para ser la recreativa de los recreativos. O sea, tener la experiencia, al igual que la Neo Geo o la MVS, tenían que ser la misma consola. En el caso de Sega, dijo, esta vez la consola y el recreativo será lo mismo. Entonces, estábamos trabajando con una potencia alucinante para la época. ¿Sabéis qué potencial declaró Yu Suzuki que usaba Shenmue 1 en Dreamcast? No. 30%. 30%. 30%. Sí, sí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Que jamás se vio, y mucha gente dice que es mentira, o que Shenmue 2 no mejora tanto, o que ralentice, todo eso, pero es posible. Ajá. También contar que Yu Suzuki es, como decís, un programador excelente, es un tío también de ciencia, así que explotaba bien a las máquinas, lo hizo mucho con Sega Saturn, como habíamos visto con Shenmue, posiblemente con Virtua Fighter 3, aunque no lo vimos. Entonces, claro, si su primer juego de la consola, cuando la consola prácticamente está en pañales, te puede hacer Shenmue, que es un trabajo titánico de AM2, pero ¿por qué no pensar que a lo mejor con esa consola, con una larga carrera comercial y eso, se le podría haber sacado más partido? Todo hay que decir que Dreamcast teóricamente es una máquina de la que se saca el partido rápido. Por su arquitectura de hardware, como sabéis, por ejemplo, Sega Saturn o otras, cuesta más sacarle un poco el jugo técnico gráfico. Teóricamente Dreamcast es un sistema accesible, corregime si me equivoco, de que se le saca un partido rápido. Pero según Yu Suzuki en algunas entrevistas, no sé si era Evil, un 30 o un 40% calculaba él que usaba de la potencia de la Dreamcast. Igualmente creo que hay una buena mejora del 1 al 2, sobre todo mete más personajes en pantalla, más efectos, y creo que este tío, si la verdad hubiera seguido con el juego, podría haber evolucionado la consola hasta un límite que nos hubiera sorprendido. También cuidado, porque no es lo mismo que te diga AM2 que aprovecha el 30-40% de la consola a que te lo diga otro desarrollador. Sí, el 40 de AM2 puede ser el 100% de cualquiera del resto. O el 130 de cualquier minuto. Cuidado, No, estoy totalmente de acuerdo. Pero viendo resultados de otros juegos de la época, como podría ser de Toralife 2, que fue alucinante, y comparándolo con su versión de Play 2, sigue ganando para mi gusto la de Dreamcast. Es mucho más nítida, mucho más limpia. Tendrá menos cosas, pero luego salió la versión hardcore. Pero lo que quiero decir es que era una consola con muchísimo potencial. Por desgracia, pues una muerte prematura nos prohibió ver qué posibilidades más allá había de las simples adaptaciones arcade y de Shenmue, que fue la gran montaña que llegó a ocupar esa consola. Mira, un pequeño detalle, si me permitís. Como sabéis, las caras que estáis comentando con un modelado tan increíble y una técnicamente tan brutales, ese río se puede poner en tiempo real en el juego. De hecho, han hecho un mod que cambian al río original por ese y la máquina lo mueve. ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Qué pasada! Sí, son detalles, así son anécdotas que podía haber dado mucho más de sí. Shenmue es una revolución técnica en Dreamcast y uno, para mí, es el juego con mejores gráficos de Dreamcast y creo que para vosotros Shenmue 2 tal vez lo será, ¿no? Creo que sí. Pero que, claro, la máquina podía haber dado mucho más. Estupendo. Pues, pausita. Pues bien, pues ya va siendo hora de encarar lo que vendría a ser ese eso llamado What Shenmue. Está aquí el Funch mirando las instrucciones y está maravillado. Estoy las maravillado. Instrucciones de la versión PAL, además. Sí, ¿eh? Estoy maravillado porque se es lo que decíamos antes, cuando descubres detallitos, cositas que en el momento no habías pensado y que ahora estás diciendo, madre mía, ¿qué hace esto aquí? No me había fijado. Y detalles que sobre el Shenmue Passport, que ya hablaremos en algún momento. Shenmue Passport, que madre mía, es que fue... Vale, era poca cosa. Ahora lo miramos desde la distancia y decimos, es poca cosa. Pero para la época era un salto abismal, era un salto tremendo hacia una nueva frontera jamás vista en el mundo online, ¿no? De poder poner rankings, poder bajar cosas, poder mirar guías. Era algo increíble. Sí, sí. Y me está fascinando volver a leer el manual PAL de Shenmue. Me está fascinando mucho porque voy contando cositas, ¿no? Que menudo tochito, ¿eh? Sí. Y fíjate con el cómo se verá claramente online function, ¿sabes? Sí. Ya lo pone ahí clarísimamente, que esto tiene funciones online. Sí, claro, sí, esto sí. Hoy en día dices, hombre, sí, funciones online, pues claro. 1999, señores. Mm. Cuidado. Sí. Cuidado. No, es un tema muy serio. Muy serio. Me parece una cosa muy, muy interesante, por supuesto. Pues estábamos hablando, chicos, de eso, de What Shenmue, ¿no? ¿Esto qué es Shenmue? Yo creo que, claro, el juego en sí necesita una explicación, como aquel que dice, ¿no, Alfon? Y estas respuestas te las dan con What Shenmue. Sí, sí, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué es Shenmue? Después de ver la Shenmue Premiere y todo eso, pero lo querían dejar un poco más claro, ¿no? ¿Qué va a ser el juego en sí? Vamos a ver el sistema jugable, lo que nos han presentado abiertamente con el tema de los Quick Time Events, el tema Free Quest. Claro, porque hasta el momento lo único que sabemos, entre comillas, es un RPG, ¿no? Esto va a ser un RPG, exacto. Pero no es un RPG, así que. Claro, hay que explicarlo. Esto es una manera que además no deja de ser también paradójico, que es What Shenmue, ¿qué es Shenmue? Y no te dicen que es Shenmue, porque no vamos a saber hasta bien entrado el 2 qué es realmente Shenmue. Pero la razón de salir de esto es un retraso, ¿no? Sí, viene, creo, por el retraso lo que comentaba antes Tony, que el juego fue acumulando retrasos para el 99 que estaba planeado, para verano del 99 aproximadamente salida en Japón, y empezar a localizarlo. De hecho, me parece que aseguraban que salía en Estados Unidos y en Europa en Navidades del 99, pensar que la Dreamcast sale a finales del 98, y realmente, si lo pensamos fríamente, deberían haber tenido Shenmue un poco antes, deberían haberlo tenido porque la consola a lo mejor no arranca del todo bien y hace falta un título de ese calibre y debería haber estado un poco antes. Fue acumulando retrasos. Yo personalmente creo es el tema de que el Yokosuka no lo tenía muy desarrollado. Se centraron más en el tema de Hong Kong y esto. Y cuando empezaron con Yokosuka y a meter diferentes cosas, y es un juego también muy difícil, supongo, de debuguear y de. Parece. Puede tener algún bug o lo que sea gordo, si se busca mucho, pero es un juego que hay muchas posibilidades. La gente, en cuanto al sistema de colisiones, ya sabéis cómo es, y es un juego que no debe ser fácil de acabar de limar, ¿sabes? Tiene muchas posibilidades y muchas cosas ahí que es complicado. No es nada que nos pueda parecer raro hoy en día que acumulase retrasos este primer capítulo cuando ya se decidió a partir. Entonces, como dice Evil, es eso. ¿Querías comentar algo, San? Perdona. No, quería decir que sobre todo teniendo en cuenta de que hoy en día hay herramientas para crear videojuegos, o sea, lo que he dicho antes, motores de luz, motores de físicas. Shenmue creo que incluso no aprovecha mucho cosas de la época como sería motion capture, o sea, se animó gran parte de los NPCs, personajes, movimientos a mano. Es que estamos en un momento en que no había ninguna facilidad para hacer videojuegos aún como es hoy en día que... Bueno, cualquiera hoy en día, si nos proponemos a este mismo equipo, podemos hacer nuestro propio videojuego. Pero es que es lo que hemos dicho, estamos hablando de AM2. Y AM2 ellos se lo cuecen, ellos se lo cocinan, ellos se lo comen. Es que van a hacer ellos mismos sus propias herramientas. Por eso, por plantear lo titánica que era la tarea de hacer Shenmue. O sea, de crear cada personaje de una manera propia y específica. Pues sí, como decíamos, la Dreamcast iba acumulando meses ya de su salida al mercado y estaba ahí en las tiendas y bueno, se necesitaba Shenmue en Japón como golpe de efecto y se necesitaba un poco continuar promocionándolo en caso de que no saliese. Como decía Evil, creo que hubo dos What Shenmue. Uno es What Shenmue VHS, que fue una cinta que se regalaba, creo que era gratuita, comprando cualquier software de Dreamcast, si no me equivoco, cualquier título de Dreamcast. Sí, en un principio era gratuita. Te regalaban incluso, en Japón. Incluso se dice que en algunas tiendas se regalaba directamente porque la propuesta era, porque la otra versión era la física del CD-ROM para Dreamcast. La del casete estaba propuesta para la gente que no tenía Dreamcast, para que pudieran ver y así promocionarlo al público que no tiene Dreamcast. Está muy bien eso. Buena idea, ¿no? Lógico. sea, creo que salió, primero salió Watchmen VHS y meses después ya te daban el disco, que era gratuito comprando, creo que comprando la consola. Creo que uno era comprando cualquier software y otro comprando la consola. Igual me estoy equivocando ahora, pero por ahí andaban sí, los creo tiros. Que era la consola de que tenía una caja especial, la sí. naranja, ¿no? Era la caja. Creo entonces, recordar si que comprabas sí. la consola naranja, que fue aquella que el hombre que salía de la portada de Watchmen salía a promocionar a mano ahí a venderlas, pues si comprabas esa versión te regalaban la demo de Watchmen. Exacto. Y Watchmen, primero vamos a hablar, si queréis, un poquito del VHS en sí, lo tenéis en YouTube, y es, por así decirlo, yo creo que es la primera vez que se ve algo de Yokosuka, de lo que es Shenmue 1, Chapter 1 Yokosuka, que se ve algo, que AM2 muestra algo, y es este en este Watchmen VHS. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos que nos está mostrando un poco qué va a ser el juego, ¿no? Nos muestran, por ejemplo, a los habitantes de Yokosuka, de Dubita, de Yamanose y todo esto, haciendo su vida diaria. Nos muestran un poco las actividades y... Porque una cosa que declaró Yu Suzuki, que viene al hilo con esto, es que era un juego, puede parecer un poco a lo mejor hoy en día, pues, buscando el hype y tal, pero que no era 3D, era 4D, porque hay que tener en cuenta que entra en juego el tiempo. Y hoy en día nos parece una tontería, pero claro, en su momento muchas cosas del tiempo no... Que me tengo que ir a acostar a tal hora, no, que a tal hora me cierran esta tienda. Eso en su día, ¿en qué juego se plantea no, eso, Alfon, ese, a ese nivel? Esa agenda, vamos a decir, esa agenda virtual, técnicamente, muy pocos juegos te la ofrecían. O sea, es muy pocos yo juegos. Yo puedo decir tres títulos. O sea, antes hemos mencionado La Abadía del Crimen de Operasoft, que por supuesto tenía eso, y es un juego muy avanzado para su época. Last Express de ordenador, que también funcionaba con tiempo real. Y otro juego japonés que apareció un año antes, de He-Man Entertainment, que es el Midsummer Falls. Ole. Yo solo ole. Conozco esos tres que sean a tiempo real, 100%, y que te obliguen a seguir una rutina marcada. Uh-huh. Sí, sí, en este Watchmen VHS, pues por ejemplo, se podía ver la viejecita del estanco, no recuerdo cómo se llama ahora, pues haciendo su vida. A tal hora sale a barrer la puerta, a tal hora va a trabajar, abre su estanco, evidentemente pues hay que hacer que abra el estanco, las texturas de la... se abren las puertas. Por ejemplo, si llega a tal hora y está durmiendo en tal sitio, tal comerciante, las luces de ese sitio se encienden porque la persona va a la parte de arriba. Como habéis ido a Japón, en sitios pequeños que son negocios pequeños, el negocio tienen abajo y viven arriba. Pues son detalles que dices, va, qué tontería, pues es una textura, que la luz está encendida, no sé qué, pero bueno, es también en ese momento es totalmente innovador y Watchmen ya te mostraba un poco diferentes aspectos del juego. Y bueno, ya comparándolo con el tema final de cómo fue Shenmue final, hay bastantes diferencias. Por ejemplo, ¿recordáis la persecución que tenemos de Quick Time Events en Dubita, en el callejón de Dubita, cuando estamos en la agencia Travel Agency, la agencia de viajes, y que nos han timado con el billete, recordáis del juego y todo esto? Pues en este Watchmen VHS, esto creo que era totalmente diferente. Era Terry, luego hablaremos del juego largo y tendido, Terry, el malo de los Mad Angels, era el que tú perseguías y el que salía de la Travel Agency. O sea, hay bastantes diferencias. Yo, como decía Fun, soy un enfermo y he estudiado largo y tendido estas cosas. Sé cosas que faltan, parando frame a frame. Puedes mirar el fondo, sale detrás, falta tal edificio. Es, por así decirlo, el contenido más beta, más tempranero de Shenmue que hemos visto jamás. De Shenmue 1, como lo conocemos, Yokosuka. Uh-huh. De hecho está, que os va a sonar a todos y hablar que quien quiera de esto, que lo vais a hablar seguro y que muchos quisierais tenerlo, el tema de la bici. Eso sale de Watchmen VHS, la bici. Bueno, no solo eso, la acción de agacharse de río desaparecida. Eso sale de Watchmen, el disco. No sale en el VHS. No salía en el VHS. No, que fue raro porque... Yo es que he jugado mucho al CD-ROM, pero el vídeo... Pero lo de la bici, por ejemplo, claro, es una lástima que no contemos con la bici. Una de las metas más perseguidas sería... El río con la bici, que es una tontería al fin y al cabo, pero oye, pero con la no bici te creas, ¿qué? Que en algún momento. En alguna de entrevistas declararon que la habían eliminado en aras del gameplay, que se ve pues por la extensión de Yokosuka y todo esto, ir en bici a esa velocidad, porque además permite correr bastante, como se veía en el vídeo. Sí. Y se ve que lo tuvieron que eliminar porque era diferente, era difícil de implementar, también con los personajes no player character que se van por la calle andando para colisiones, claro, un montón es que de cosas. Es lo que dices, Alfon, complicado. Que limar eso es un follón, es que incluso a día de hoy es muy difícil hacer eso. Y en muchos sandbox nos encontramos con problemas totalmente surrealistas. Estamos en 2013 y las farolas siguen siendo una mierda. Claro. ¿Sabes? Eso es así. Es que ¿vale? Shenmue está lidiando con esos problemas en el 99 o con problemas similares, ¿sabes? Uh-huh. No, está luchando y una manera de luchar es quizás retirándose en esa lucha, ¿no? Y con el caso de la bici quizás se retira. Incluso un elemento muy curioso era que podías comprar alimentos que caducaban y guardarlos en el congelador o en la nevera. Claro. Algo que desapareció, pero que dices, menuda apuesta más uh-huh. curiosa. Al final es eso, Sam. Creo que vale la pena pensar y ser realista con lo que vendría a ser todo el producto que es Shenmue. Y quizás enseñaron muchas cosas, como es en el caso este de Watch Shenmue, que no estarían, pero que creo que vale la pena incluso que se echasen un poco atrás. Es un poco Moulinex, ¿no? También estamos viendo aquí un poco el momento. Es como un ramalazo, Moulinex, de mira todo lo que voy a hacer, me voy a retirar disimuladamente por una esquina. Quizás Fools, no es comparable. Pero la comparación es grotesca. No, es muy grotesco. No es fraude, que yo llamo Fable. Fraude uno, no. Sí, no es fraude, ¿no? Es el tema de la bici, hay diferencias, pero el juego en sí está ahí, es el juego que vimos, el motor gráfico es el mismo, hay pequeñas diferencias. Lo más gordo tal vez de Watch Shenmue VHS, yo creo lo de la bici, ¿sabes? Yo creo que es el tema de la bici lo más gordo, entre comillas. Lo demás son pequeñas diferencias para enfermos como yo, que le encantan las betas, los prototipos, las diferencias que puede haber respecto al retail, pero que realmente ya mostraba el juego cómo iba a ser. Ya podemos saltar, si queréis, a Watch Shenmue, el GD en sí. Explíquenme, porque eso sí que, vamos, locurón, ¿no? Pues eso ya es la primera vez que tenemos Shenmue jugable. Por fin nos dan Evil una beta jugable, un material promocional de la propia SEGA, que supongo en japonés pondría lo típico de este juego no representa la versión final, puede tener cambios y diferencias. Y nada, se inventan, yo creo que considero muy importante que en vez de darte un trocito del juego, como hacen otras demos que tenemos disponible hoy en día, inventan un juego nuevo para esa ocasión, porque como sabéis inviertan un guión nuevo, inventan nuevos diálogos. O sea, también es un poco contraproducente, porque si vas un poco de culo en el desarrollo que se está retrasando, que no puede salir en el tiempo estimado, y venga, vamos a hacer una demo que encima nos tengamos más curro, ¿sabes? Nos montamos la historia con el señor Yukawa, Ryo investigando qué pasa con Dreamcast, qué pasa. Vamos, la temática que tiene Watch Shenmue, no sé si la habéis jugado. No, está en japonés, estoy flipando ahora mismo, Alfon. Sí, reconozco que no sé nada de Watch Shenmue. Es totalmente nuevo, ¿sabes? Y probablemente mucha gente tampoco. Y queremos a ver si alguien lo puede traducir al inglés, las herramientas que hicieron los amigos franceses de Manic y compañía. Con el que tradujimos Shenmue al castellano, estaría bien que alguien tradujese Watch Shenmue en inglés por completista. Más o menos te haces una idea de lo que está pasando. Él está investigando y todo esto, una serie de cosas. ¿No os acordáis que tiene el carnet de SEGA? ¿Tiene el carnet del Yukawa de SEGA? Hostia. Sí, es una historia totalmente diferente para presentar el juego. Es una manera de presentar el juego, pero en vez de presentar, es muy original, porque en vez de presentar con la temática del juego, con la historia del juego, presentan como que Ryo está investigando qué es Shenmue, qué pasa con Shenmue, quién es Yukawa este, qué va a salir de la Dreamcast. De hecho, sale la Dreamcast y todo en un almacén. Fuerte. Sí. Sí, qué fuerte. Sí, no, el final es este presidente, bueno, este ejecutivo de SEGA despertándose de su sueño, que ha sido es un sueño. Situación. Y tiene detrás todas las cajas de Dreamcast y él dice un mensaje como esperanzador de vamos a conseguirlo, o sea, vamos a vender Dreamcast, vamos a sacar Shenmue, la vida será preciosa. Qué curioso. Supongo que esto vendría a ser, más o menos, y salvando las distancias, lo que pasó con Case Zero Dead Rising 2, ¿no? Que estamos hablando de una aventura nueva, en este caso promocional, evidentemente, con todo lo que vendría a ser promocionar y descubrir qué es Shenmue, pero que quiere decir que es eso, que creas y haces una aventura desde cero que viene de ese juego, ¿no? En este caso de Racing 2, Case Zero y Shenmue y Watch Shenmue, ¿no? Bueno, es que, salvando las distancias, en el caso de Watch Shenmue es que, claro, estamos hablando de un producto gratuito y de algo que no es complementario de la historia. Es que era algo también muy, muy raro. Sí, es por poner en situación a la gente. Sí, sí, se haría en el tiempo. Recuerdo que Xenogears, también la demo que salió en su día, también tenía su propia historia argumental y sus propios diálogos. Yo creo que lo importante de Watch Shenmue, y que su propio nombre lo dice, es que efectivamente Shenmue es algo nuevo, Shenmue es algo revolucionario, Shenmue es algo totalmente diferente a lo que se ha visto nunca en una consola, y esto es así. Entonces, es que hay que explicarlo. O sea, una persona, a ver, habíamos gente como yo y como el Alfon seguro y todos aquí presentes que nos compramos Shenmue a ciegas porque confiamos en Yoshizuki, confiamos en AM2, pero hay otra gente que no tiene por qué entender realmente que Shenmue, todo lo que iba a ofrecer, todo lo que iba a dar de sí este juego. Watch Shenmue viene pues a explicar un poco estas dudas, ¿no? Viene a decir, oye, pues el juego podrá ser todo esto, el juego podrás tener todo esto a tus manos, hazte ya con él. Pero para explicártelo, lo juegas. Claro. Para explicártelo, lo juegas. Es la primera vez que puedes probarlo. Es la Exacto. primera vez que puedes probarlo. Pero es que, en este caso, de ahora tenemos demos para probar de casi todo. Exacto. Pero es que realmente es una de las primeras veces que tenemos quizá una demo así quizás, de un juego. Es verdad. Y más una demo hecha para nuestro propósito, de mostrártelo, enseñártelo y con una trama y un pequeño mini guión, una pequeña mini excusa para enseñarte el juego. Pero mira, sinceramente te lo digo. Yo en el momento, y yo lo confieso, a ver, Shenmue es un gran juego, lo respetamos, lo amamos, lo disfrutamos mucho, pero es verdad que Shenmue es un juego en algunas cosas, en algunos detalles, un poco especial. Me explico. Shenmue, en la época, yo cantaba maravillas de él. por doquier donde iba. Pero también es cierto que a la hora de recomendar Shenmue a alguna persona le decía, primero pásate por mi casa o pásate por una tienda o pásate por otra, pruébalo, experimentalo de primera mano y luego mira a ver si realmente te interesa. Porque hubo muchos casos, y esto pasó en España, y hubo muchos, como meterlos en foros y en revistas, gente que se lo compró a ciegas y no era lo que esperaban, no era lo que querían. No es y un se juego tomaron, para todos los paladares. No es un público para todos. No, no es un juego para todos los paladares. No matas gente, Funs, tío. No, pero quiero decirte que hubo mucha gente, y lo puedo llegar a entender, puedo ponerme en su posición. Sí, hubo sí. gente que compró este juego casi a ciegas sin saber qué era realmente, porque en España no se explicó que era Shenmue. No, hubo ningún amago ni intento de explicar qué era el juego. Y hay gente que lo compró y no era el juego que esperaban que fuera. Sí, porque, sí. Mira, puede pasar. Y... pues esto en Japón pues se optó por esta política, que a mí me parece muy correcta, me parece muy válida, y es lo que dice, lo que estaba diciendo Evil, que para entender que Shenmue has de probar Shenmue, has de jugarlo, has de verlo, has de disfrutarlo, que es una pequeña, es unas migajas de lo que va a ser el producto final, pero que ya te llevan, ¿no?, a pensar, oye, esto podrá ser algo muy grande. Bueno, es que para el mundo de consola era atípico este tipo de juego, o sea, era más propio del PC, o sea... Eso lo decía, ahí iba a llegar. Como Fallout, estaban ahí con mundos abiertos, textos, a hablar, sí. negociar... De hecho, Shenmue lo que hace es llevar a la consola cosas muy propias del PC, es que eso es así. Pero en la japonesa, Funs, con el aire japonés, tío, que eso también es muy interesante. Sí. Lo cual me parece muy, muy, muy curioso, ¿no?, que mucha gente también es verdad que falsamente se dijo en la época de no, que Shenmue es algo rotundamente 100% nuevo, cuando no era el caso. Ya había juegos en PC que ya estaban haciendo cosas muy grandes en este sentido de plasmar un mundo vivo, real, auténtico. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que a mí se me antoja imposible imaginarme, que sé que hay mucha más gente en este proyecto, aparte de Yu Suzuki, pero nadie dudará que la voz cantante de este proyecto se llama Yu Suzuki, sin lugar a dudas. Pero Yu Suzuki, este concepto, ¿vosotros veis a Yu Suzuki delante de un PC jugando al Fallout? Es que yo no lo veo en absoluto. Yo no lo veo Me tampoco. Explico, es que eso también es parte de la magia del propio Pero juego. Pero también tiene un poco de esa mecánica de las aventuras de toda la vida, de las aventuras las videoaventuras japonesas. Estas sí, de, sí. Anda, pésate aquí, habla aquí, coge esto. Pero mira cómo lo plasmas, tira. Cristian. Sí, sí, ¿sabes? Lo plasma muy bien. Pero era la época también. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es... se sabía que en Japón sagas como Wizardry, o sea, sagas de PC, de RPG... funcionaban muy bien. Recuerdo que Sakaguchi mencionó Wizardry como una gran influencia. Yo creo que sí que conocía esos juegos porque había siempre esa parte de todo creador de videojuegos de investigar un poco qué estaba haciendo la industria. Y estoy seguro que creía. Que quizá no lo usó ni como inspiración para Shenmue. Claro. Estoy casi seguro que no, porque ¿sabes? Yu Suzuki Yo te lo digo era independiente a la industria. Por declaraciones que hay de Yu Suzuki reconociendo que a él técnicamente no le gusta jugar tampoco. ¿Sabes? O sea, es que él es una persona que disfruta mucho más realizando juegos que jugándolos. Quizá él tenía, pero eso lo dicen muchos desarrolladores de la época, precisamente de los 80 y los 90, yo te diría que casi todos los desarrolladores de videojuegos famosos a ninguno le gustaba jugar. De hecho, el desaparecido Kata... él dice que para ser buen creador de videojuegos, ahora que está desaparecido, pues no dudaremos que sí o que no, pero decía que a él puede hacer videojuegos porque no le gustaban los videojuegos. Mm-hmm. Y lo dijo varias de hecho, veces. De hecho, muchos de aquellos de la época eran frustrados, ¿no? Directores de que quieren ser de otra cosa, directores de cine, ¿no? Como en el caso de Kojima, no sé. El caso es que lo que quería comentar también de que, bueno... pues que yo me imagino a un Yu Suzuki, no me imagino a un Yu Suzuki eso jugando a todos estos juegos que comentamos, pero sí que me lo imagino pensando, oye, tengo una idea, tengo un sueño, no sé si será posible. Oye, pues hay cosas, hay juegos que ya están haciendo parte de este sueño, ¿no? Pues es quizá como una afirmación, ¿no? De que, oye, sí, podemos llevarlo adelante, podemos hacerlo. No lo sé, evidentemente, no conozco el caso ni la situación ni a Yu Suzuki en persona, pero yo me lo imagino quizás sí. Es evidente que seguro que conocía lo que se oteaba por ahí en otros mercados, como el PC y demás. También tenía esa inspiración de las aventuras japonesas. Eso también habría que entrar también, porque quizás Shenmue no deje de ser una evolución de gigante, pero una evolución de las aventuras estas gráficas, estas visual. Aventuras, las visual novels, sí, ¿no? Sí, las novelas estas novelas visuales. Yo imagino que Yu Suzuki hizo un poco amago de todo, no sé, un poco es que de creo... influencias y dijo, es posible, es que esto entiendo, puede ser. Entiendo lo que queréis decir, pero es que no sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir yo. Plasmarlo como lo plasmas con Shenmue es que no tiene parangón. O sea, es que no es, tiene parangón. Es un producto, de verdad, cuando digo, y lo digo así de claro, Shenmue es un producto revolucionario, nuevo, diferente, y por eso sale un Watch Shenmue, porque ¿cómo vas a explicar, o sea, Shenmue... ¿cómo vas a explicar con palabras? Año 99, recordemos que estamos en el año 99. Sí. ¿Cómo explicas Shenmue? si no es poniendo a una persona delante de los mandos. No puedes explicarlo, no se puede explicar en un artículo. Por más buen articulista que seas, no puedes explicar a un público de 1999 que es Shenmue. No puedes. Claro, imposible. Yo a ese nivel, yo creo que es que no, yo seré un ignorante en esa época y no habría jugado, me declaro ignorante a lo mejor de según qué juegos de PC, de según qué plataformas, pero claro, algo así, que pase el tiempo, que el tiempo afecte a los eventos de mucha gente que está en el juego, que haya tantos personajes por ahí pululando, haciendo que es propia, su vida con script. Propia claro, vida llevada a consola. La vida llevada al extremo. Es que hay una serie de conceptos y además con un nivel gráfico poligonal, hombre, absolutamente algo brutal. Que a mí, es que en Shenmue me dejó completamente loco, era el concepto de es la vida, si no estás allí cuando pasa, te lo has perdido. Sí, sí, sí. Eso que en continuo, la época... Que no hay continuo, que te lo has perdido. Eso en la época es... No es que sea revolucionario, es que... Frustra gente eso, ¿eh? Frustra mucha gente. No, la gente no comprendía eso. Me tengo que esperar hasta las 6, ¿y qué hago? Pues vete al arcade, habla con gente, investiga. Claro. Sí, sí, sí, sí. Si es que lo bonito de Shenmue, pasear por ahí, aparte de jugar, vas viendo cosas, vas haciendo y poner cosas a prueba, y esto por qué, y aprendes. Pero bueno, no os vayamos mucho del tema en sí. Cuanto a que estamos en What Shenmue, y es eso, What Shenmue te ponía los mandos, What Shenmue GD, estamos hablando ya, hemos pasado del VHS, te ponía los mandos del juego y podías comprobar, como decís, que una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Qué diferencias hay importante? ¿Qué tiempo hay entre que sale el Shenmue al mercado y recibimos este What Shenmue, o recibieron en Japón, estos suertudos japoneses? ¿Qué tiempo pasa? Pues no muchos meses, no sé si son 4 o 5 meses, y hay bastantes diferencias. El amigo Sam ha apuntado, por ejemplo, puedes agacharte. ¿Lo recordáis? Uh-huh. ¿Para qué? Aparte para ver las bragas a las japonesas. Ah. No lo entiendo, pero eso estaba en el juego implementado. Yo no encuentro utilidad, ¿eh? Al poder agacharse. Ilumínanos. Se intuye patata aquí, ¿eh? Se intuye patata. No, perdona, pero hay momentos... Habla el micro. Cuando bajas abajo al almacén y dices, voy a bajar para abajo, y empiezas a mirar para abajo con la cámara y parece que el personaje se está agachando y todo, y no acabas de ¿Pero qué almacén, Cristian? El almacén... Bueno... Pero en What Shenmue todavía no estás en el almacén. No, en el What Shenmue no, pero vale, en el Shenmue original... Vale. Mira, hay pues momentos ahí sí, en el que vale, tienes vale. que mirar abajo del todo. Vale, y dices, vale. Correcto. Es un concepto... No, tiene que ser... Yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué lo eliminaron eso? Porque claro, si estaba implementado ese... Para mirar, para no sé, para mirar sí, desde abajo. Y además que déjalo, si tampoco molesta, ¿no? Aunque no sí, sirva no, para nada. Es que ¿no? se echa a faltar, ¿no? De decir, me han quitado la bici, ahora me quitan el agacharse del GD, me van quitando cosas aquí. No, y luego mirándolo así un poco de manera más puntillosa, ya como hemos jugado al retail, al que salió y todo esto, pues ahora si jugamos a What Shenmue, o si no lo habéis jugado mucho, claro, hemos visto todo, y si lo tenemos reciente, sobre todo hemos paseado por Yokosuka, nos lo hemos pasado hace relativamente poco, hay bastantes más diferencias. Por ejemplo, hay caras de personajes del juego. El pescadero tal, pues tiene otra textura en la cara, es otra cara, por la cara, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Hay pequeños cambios, que a mí me encanta eso, son pequeñas diferencias en el juego, hay bastantes cosillas. De hecho, hay una cosa... No sé si lo recordáis en What Shenmue, la demo jugable, en la parte circular de Dubita, donde están todos los bares, que es una especie de U, ahí no te dejan entrar. No te dejaban entrar. Hay un bar, ¿verdad? Hay un tío típico, un personaje ahí que está ahí solo para eso. Usted no puede pasar por aquí. Te dice algún japonés, que supongo que me dirá algo así, ¿sabes? Subimasen. Está en construcción. lo que sea, ¿no? Entonces, en esa calle, en What Shenmue VHS, hay diferencias. Hay, por ejemplo, lo que decía de los bares, que cambiaron algunos bares y cambiaron algunas cosas, y es una putada, yo que soy un enfermo de estas cosas, digo, no puedo pasar a verlo. Y es raro que no se haya hecho algún hack que te permita poner ese escenario, porque sabéis que ha sido el tema de Shenmue Mods, pues también podremos hablar de ello, que hay un montón de chicha aquí. Sí, venga. Pero sí, hablaremos, ¿eh? Tanto. Es raro que no puedas pasar de... Bueno, en definitiva, en What Shenmue hay bastantes diferencias el jugable de lo que de la versión final. Y es una pequeña perla, aparte de para ver el juego y por ser una, como hemos dicho, una demo con diferencias, con un guión propio, que me encantaría ver exactamente qué dicen en inglés, aunque fuese. Es eso, tiene también cambios interesantes respecto a la versión final. Interesante, interesantísimo. Pues bueno, caballeros, ya acabado con todo este What Shenmue, ya casi que podemos entrar en materia, ¿no? En materia de lo que vendría a ser ese lanzamiento que se va acercando cada vez más, evidentemente. Un lanzamiento japonés, un lanzamiento que tendríamos que esperar unos meses hasta tenerlo aquí en nuestro territorio. No. No, tú no. Y el Evil tampoco. Yo tampoco. Pero yo creo, amigos, que... Esperamos lo que tardó el correo en llegar desde Japón con el paquete. Madre mía, cuando llegó. ¿Y cómo cargar? Ah, claro, tenías consola japonesa. Claro, sí, hombre, tanto. Qué friki son, ¿eh? No hay reheno. Que no hay reheno. No, lo que os iba a decir es que, a ver... Son, vamos a hablar de tiempo, son las 3:30 de la madrugada. Evidentemente, se nos antoja imposible acabar lo que vendría a ser el especial hoy de Shenmue. La denuncia Plague and Scars, ¿quién la va a pagar? ¿Guardia esa, Urbana? Esa es otra, porque sí. Estamos aquí en un local y nos pueden denunciar, pero muy gravemente. No, ahora hablando en serio, lo que quiero decir es eso, que va siendo hora de poner punto y final a este primer capítulo de Shenmue. Vale, entonces no querría poner punto y final sin hablar de lo que vendría a ser la recepción de este Shenmue por parte. Vamos a empezar, si os parece bien, con Funs y Evil, de esta recepción, de ese sobre mágico que llegaría ese mágico día de 1999, ese, bueno, en fin, que Funs, ¿qué pasa? Pues imagínate el momento en que hemos llevo meses oyendo hablar de este Shenmue. Yo no pude jugar en su momento a Watch Shenmue porque, imagínate, era pobre, era niño, tenía poco dinero, no podía permitirme pedir muchas cosas. Con lo cual, yo fui a ciegas con Shenmue. Fui realmente a ciegas. Digo, esto es AM2, esto es el señor Suzuki, no me va a decepcionar. Y ya había visto, insisto, IGNs, vídeos en IGN, esos proto-vídeos de la época en Real Media. Había visto muchas imágenes y a mí, ya desde entonces, ya me gustaba estos juegos, de que digo, juegos que sean grandes, que sean inmensos. Con lo cual, cuando llega Shenmue, pues imagínate el momento trepidante de decir, a ver si es todo lo que respondió a mis expectativas. Y sin entrar en el juego en sí, porque esto imagino que lo vamos a dejar pues para más adelante, yo te puedo decir sinceramente que Shenmue respondió a todas mis expectativas, incluso por encima de lo que esperaba. Yo esperaba un producto mágico, esperaba un producto que me emocionase, esperaba un producto que me dejase deambular por Yokosuka a mi ritmo, haciendo las cosas que quería. Y es un juego que me emociona tanto que en el mes que tuve este juego ya, desde que lo recibo, me lo acabé 3 veces. O sea, empiezo una vez, me lo acabo, vuelvo a empezarlo, vuelvo a jugarlo, y a posteriori, volvería a recuperarlo para acabarme en una cuarta, una quinta, una sexta vez. O sea, el primer contacto ya desde el primer momento, Shenmue me enamoró desde los primeros minutos, ya solo con la intro, esa intro que ya también comentaremos en su momento. Ese juego me cautivó y me tuvo prisionero para siempre. Evil. Poco más que añadir, simplemente que aparte de... comparto casi prácticamente todos los sentimientos del Funs, pero es que recuerdo que aquella, la intro, se la pude enseñar a unas 20 personas. Tú no sé si hiciste lo mismo, pero sí, le puse la intro a todos, mira, los colegas, le decía, yo les decía, esto es la puta hostia, esto es brutal. Jugar, mira lo que puedo jugar yo ahora y tú tienes que esperarte meses, jódete. Y ellos me decían, pero no lo entiendes. Y yo, sí, un poco de japo, sí. Da igual, pero veían la intro y no la entiendes, peña es una se hipocresía. Quedaba flipada, tío. O sea, él no lo entiende, es hipocresía pura, Funs. Yo el Super Robot Tyson Alpha me lo reventé en Japón, pero cuando lo gocé como una perra. Cuando ¿sabes? Una cosa que alucinábamos, sobre todo, era el traje de Landy. La textura la de textura. Nos quedábamos pelos los pliegues, polvo, los pliegues polvo. En la rabadilla, que se nota como los pliegues ligeros, cómo ondea al aire. Es maravilloso. Y la dirección, la cámara, es una película. Cámara fuera es brutal. Es película, pero yo también me quedo con ese primer momento cuando sale el águila y sale esa serie de frases, casi un poema, ¿no? Podríamos decir eso, sobre vendrá alguien vendrá alguien del este. He shall appear from afar. Exacto, eso ya es maravilloso. Y yo no entendía nada de lo que decía. Bueno, cuatro chapurrillas, decía, ¿qué está contando esta señora? Que además me acaba el juego y no sale. ¿Qué quiere decirme? Pero te dejaba loquísimo. Y ya cuando llega el PAL, que digo, bueno, ya me he jugado al japonés 10 veces, ahora voy a intentar entender de verdad qué cuenta. Ya también ya fue, cuando ya entendí la historia ya fue ya, vamos, tremendo. El acabose rotundo. No sé si tú conseguiste también hacerte pronto con la versión PAL. Al momento. Decíamos, todo el mundo nos llamaban locos, normal. Bueno, pero lo gozasteis. No lo sabes tú cuánto. Bueno, caballeros, yo casi que dejaría el programa por hoy aquí, porque para empezar somos humanos y para continuar es que vaya tute, ¿no? Vaya tute. Yo creo que valdría la pena, mira, vamos a hablar en serio. Lo que pasó en el programa de Final Fantasy VII, que fue un programa que duró muchísimas horas y tal, lo voy a explicar si os parece bien. Hay una parte que vosotros no escuchasteis, ¿vale? Y es cuando... Unreleased del Club Vintage, ¿vale? Vamos a explicarlo. Es una beta, ¿no? Una beta unreleased. Exacto. Sí. Estuvo Funs, estuvo Edu y estuve yo y Cristian, por supuesto. Yeah. Estuvimos los cuatro. No, es que estaba pensando quién faltó. Y Luis, evidentemente, total. y Jesús Chromatic. Total, que estábamos ya llegando al tercer disco, empezó el tercer disco y Luis comenzó a hablar, ¿vale? Fue un común... Y llegamos a la cueva. Claro, ¿cuántas horas llevabais? Claro. Llevamos 7 horas seguidas de grabación, ¿vale? O sea, habíamos hecho la primera parte en la que intervino el señor Evil, el que señor fueron Celi y Speedy. 3 horas sin hablar del juego. Exactamente. O sea, la saga. Uy, de los personajes. ¡Qué déjà vu estoy teniendo! Bueno, total. Total. Que lo que quiere decir, Edu, es que llevábamos como 7 horas de programa ya, ¿vale? Y Luis llega y las palabras fueron algo así como, Edu, ¿puedes? Fue más o menos, llegamos a la cueva. Podemos coger el cristal para guardar o no. Luchamos contra Sephiroth, 3 transformaciones, Genova, no sé qué. Y, muerto. Luchamos, y cuesta mucho y se acabó. Mira que Luis Iniesta es un especialista de Final 7, sí, que sí, lo explicaba todo con pelos, sí, y señales. Eran las 6 de la ¿Cómo mañana? Estaría ya, Edu? Eran las 6 de la mañana. Estábamos muertos ya, es que nos iba a dar algo. Eran las 6 de la mañana, no habíamos cenado bien. Sí, no habíamos cenado bien. Yo no había dormido la noche anterior. Más bien no habíamos cenado bien, no. Es que era hora de desayunar. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Como aquel que dice. Hubo un momento, sí, ¿verdad? Hubo un momento que... Momento pan bimbo, ¿verdad? Sí. Explica. Momento pan bimbo. No, y además hay que decir el pobre Funs que tenía que hacerse un viaje. Es verdad, tío. Es verdad. Fue una mala elección. Una mala elección ese viaje. Pero bueno, dormiré en el tren o lo que sea. Sí, fue una locura. Fue una locura. Hubo un momento pan bimbo, que esto ya lo explico muy corto, que apareció rebanadas de pan bimbo. Nadie, no recuerdo quién las trajo, pero aparecieron. No sé si fue el Chache borracho. Pero tío. O tío. ¿Quién fue? Pues el Chache vino mamao encima. Sí, el Chache vino mamao. El Chache vino mamao. Yo recuerdo ese pan, tío, como si fuera maná, tío. Maná del cielo. Es que pan de lemba. Sí. Total, que empieza a haber risas durante la mitad de la programación. Empiezan a haber risas y fue porque apareció un pote de pan bimbo y yo comencé a rajar de todo el mundo. Y no, pero total, que lo que quiero decir es esto: que si os fijáis, cuando llegan al tercer CD en el especial de Final Fantasy VII, el capítulo 2 de Final Fantasy VII, cuando llega el CD 3, estamos con energías renovadas. ¿Por qué? Porque eso se grabó otro día. Vale, no tiene nada que ver. A ver, realmente la última parte no quedó del todo mal. Lo que pasa es que comprometía la calidad final. Claro, imagínate, ¿vale? O sea, ¿sabes? Qué lástima. No fue tan rápido, fue, se acabó. No podía ser, no podía ser. ¿Sabes? Lo que queremos decir es eso: que creo que vale la pena esperar, creo que vale la pena citarnos para otro día, no muy tarde, pero citarnos para otro día con energías renovadas e incluso con nuevos datos para encarar lo que vendría a ser la parte importante de este programa, que es Shenmue, el videojuego. Y vamos a tener para hablar largo y tendido, ¿eh? Sí, pedimos disculpas a los oyentes, pero haceros cargos también. Son las 3:30 de la mañana. Creo que tenéis llevamos un programa unas cuantas largo. Horas. Los compañeros vienen cansados de diferentes cosas. Tío, culpa tuya. ¿Queréis seguir aquí? Te pones a rajar, tío, y. Es culpa tuya. Es que tengo la denuncia, que va a venir la Guardia Urbana aquí. Y... No, el Funs viene de Game Over. Viene del octavo pasajero. Y no conforme con ellos, ha venido al Club Vintage. Y mañana tengo otra grabación. Misión Tokio. Es que vais Misión a Tokio. Tú no has tenido infancia. ¿De qué, Funs? De Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Te dan 3-4 horitas más de grabación. Durará mañana, media hora, ¿no? Durará. Sí, sí. Media si son un micropodcast, dicen. Claro, tío. Micropodcast. El micropodcast más largo del mundo. Te digo eso muy es cierto. Te digo muy en serio que estamos mirando tema de récord Guinness para proponerlo. No, yo creo que es bueno eso, que hagamos un receso, un descanso. Tenéis tiempo también para reflexionar de todo lo que hemos dicho, todas las mentiras que hemos dicho y todas las falacias y tal. No, bromas aparte, yo creo que nos irá bien cargar las pilas, tendremos que encontrar hueco para quedar otro día, todos los amigos. Sí, y eso que iba a decir, que Edu y yo venimos de organizar un campeonato para ArcadeFighters.com de Super Street Fighter 4, que ha sido estupendo. Ha sido estupendo. Tío, gracias a los amigos que han venido. Cansados. Tío, sí. O sea, siempre elige, para los especiales chungos, eliges las peores fechas, Tony. Sí, yo no sé por qué lo montamos, tío. Yo lo que recuerdo, y ahora ya vamos a acabar, ya vamos a dejar de hablar del Club Vintage. Yo recuerdo, lo que más recuerdo del especial de Final 7 es que vino mi novia Susana, que para quien no lo sepa vive en Zaragoza qué pena, y tal, venía esa semana y cuando eran las 6 de la mañana y me encuentro a Susana en la mesa de Sardañola Radio, qué suerte que no estamos ya allí. Nos encontramos a Susana, roja como un tomate, del frío que hacía... O sea, era una cosa surrealista. Nadie entendía cómo podía estar así. Estaba como totalmente paralizada. Llego allí, nena, estoy despierta. Dije, no, nos vamos. Y te no, diste cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y yo le dije, vete a dormir, Cari. No, esto no creo que dure mucho. Y digo, no creo. Y estuvimos 4 horas más. Bueno, en fin, que nos vamos, amigos. Que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar este especial. Espero que les haya gustado este primer capítulo de Shenmue. Y espero que nos podamos reunir la próxima semana todos los amigos que hemos estado hoy para seguir con este especial, que va a ser realmente una auténtica locura. Ya hablaremos de esto en privado, evidentemente. Así que eso. Amigo Edu, nos vemos pronto. Sí, nos vemos bueno, pronto. Tú y yo seguro. Sí, seguramente. Bueno, que quedaremos para hacer esa segunda parte de Shenmue. Uh-huh. Y que evidentemente se nos ha alargado todo, pero... No sé, yo creo la que... La espera vale la pena. Yo creo que la sí. Espera espero la que pena sí. Y que llegaremos con energías renovadas y, uh-huh. y que valdrá mucho la pena hacer el esfuerzo de esperar y tener la recompensa que es ese Shenmue, el juego. Bueno, Cristian. Bueno, yo solo decir que adiós a todo el mundo, buenas noches, y que mientras nosotros estamos aquí haciendo el podcast... La gente está de fiesta. De fiesta, disfrazada de Mario, de Link, de lo que sea. Sí, de Mario está de fiesta, Link. Hasta mira, el culo no, de cerveza, no me hagas hablar, vomitando... No pero ahora nos vamos de fiesta, ¿no? Si por eso queremos cortar, vamos no, a decir la verdad, ¿no? Pero, Alfon... No, pero mira el esfuerzo, que nos hemos ido a un día que sería una fiesta muy loca y sí. Estamos haciendo aquí un programa en el Play Games and Cars. Es que la gente no sabe que están chillando fuera y todo. Sí, ha habido gritos. Los vecinos que están harto de frikis. Alfon, que muchas gracias por cedernos el sitio. Un placer, encantado de estar con vosotros rodeado de tantas personalidades y tanta sabiduría por aquí. Y disculpad si me he puesto un poco pesado, porque sabéis que soy un poco enfermo de Shenmue y al igual he largado más de la cuenta. Ha sido un placer, Alfon. Funs, gracias por venir. A vosotros por dar la oportunidad de que se haga justicia y seguiremos en breve porque hay que hablar del juego. Y en sí, fíjate si hemos estado tanto rato solo para hablar del antes, ¿no? Del momento previo, pues ya cuando entremos en materia me parece que esto va a ser una vorágine. Sí. Una vorágine sin igual. Pero bueno, yo de verdad tengo muchas ganas de seguir hablando de Shenmue y seguiré aquí hasta tantas, pero tenéis razón todos que hay que saber cuándo parar y creo que cuando volvamos en el próximo volveremos con energías renovadas y podremos comentar Shenmue como se merece, al fin y al cabo. Por supuesto. Señor Uri, señor Sam & Max, gracias por venir. Ha sido un auténtico placer que se estrene por fin aquí en el Club Vintage. Por fin. La gente se pregunta dónde está el programa del Nintendo World Cup. Y creo que el señor Uri es el primero que se lo pregunta. Yo también, debería haber aparecido ahí. Exacto, bueno. Porque le dijimos, sí, vente el lunes, que hacemos el Nintendo World Cup, no sé qué. Y era el invitado. Y digo, ya te llamaré. No le llamé. ¿Por qué? Porque no se hizo el programa. A todos los que enviéis 15 pavos al Club Vintage, os damos un DLC con ese programa. Nosotros bueno, también hacemos. Muchas DLC. Gracias por venir, Uri. Muchas nos vemos gracias pronto. Y ahí esperamos a desvelaros todos, a coger energías, más. Porque si esto ha sido solo el previo, que se preparen para lo que son los juegos. Agarraos. Evil, un placer tenerte por aquí, amigo. Igualmente. Tenía muchas ganas de volver y sobre todo hablar de videojuegos con Alfon, que siempre estamos troleándonos con el fútbol. Y por fin hemos hablado de videojuegos. Ha sido una conversación tan amistosa en la que no se ha hablado de culés, pericos y merengues. Ni de llenas. Por eso, que ha sido genial. Y la verdad que vamos a recuperar fuerzas y darle caña, que es una obra maestra. Sí, de lo mejor. Sí. Vamos a tener para largo y tendido sobre este Shenmue. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también se despide. Y bueno, nos vemos pronto. Espero que para la semana que viene estemos ya por aquí. Pero yo creo que valdrá la pena esperar para que nos reunamos todos de nuevo. Porque si algo se ha demostrado hoy es que la espera, la semana esta que hemos tardado de más para hacer este programa... Espero que les haya gustado y que haya valido la pena y que hayan entendido por qué era tan importante que se reuniese toda esta gente hoy aquí, porque realmente había sabiduría sobre este juego, había sabiduría sobre Yu Suzuki y valía la pena que nos reuniésemos todos. Así que amigos, amigas, lo dicho, nos vemos muy pronto y sobre todo paciencia, que valdrá la pena. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.